Bienvenidos. Habíamos quedado con Bruce, ese Bruce, para tomar unas birras y jugar unos juegos de mesa en su casa, pero ha tenido que salir por no sé qué llamada. Nos ha dicho que su mansión era nuestra mansión, así que hemos decidido investigar un poco y nos hemos encontrado con este sótano, caverna o cueva bastante bien acondicionado, la verdad. Alfred nos ha traído una bichisúa para cenar y nos está preparando unos copazos con lo mejor de la bodega de los W. Aprovechando el dispensario de tecnología que tiene Bruce por aquí, ahí en la esquina veo una tele de tubo con un reproductor de VHS, así que aprovecharemos para ver los clásicos de la colección que tanto nos han marcado. Ahí detrás hay una sala de proyección, así que intentaremos ver los estrenos que últimamente han llenado las pantallas. Y aprovechando este superordenador con 20 pantallas, bucearemos en la red para ver los próximos lanzamientos que nos esperan en los próximos meses. Así pues, un repaso a lo mejor o no del pasado, presente y futuro, aquí y ahora, en el sótano de Bruce. Hola, somos El Sótano de Bruce, un nuevo podcast que ha venido a hablar de cine, de televisión y de literatura también, llegado el caso. Soy Óscar Polar y estoy con mis compañeros Diego Frickland. Hola, Diego. Hola. Y David Ricumato. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Nos tendréis aquí, esperemos que todos los meses, si nos aguantáis, para hablar de tres películas. Un clásico de toda la vida, de estos que nunca te cansas de ver. Un estreno de cartelera, de los que estén ahora para poder visionar en los cines, y un próximo lanzamiento. Todo eso en El Sótano de Bruce. El clásico. Bien, excursionistas, ¡arriba! Despertad y no olvides los descansos, porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas? ¿En Miami? Pues te equivocas. Pues sí, nuestro primer clásico, nuestra primera película que ha ido directa al VHS es Atrapado en el Tiempo. Groundhog Day, parece que el se llama. El Día de la Marmota. El Día de la Marmota. Bueno, el Día de la Marmota. El día del Topo, he visto en. El Día del Topo. Groundhog Day en Estados Unidos, obviamente, en versión original. Uh-huh. Aquí, como nos gusta mucho lo de cambiar los títulos, pues correcto. Fue Atrapado en el Tiempo. Me gusta el título de Atrapado en el Tiempo. Me gusta el título de Atrapado en el Tiempo, sí. Ya te hace spoiler. Es un título con spoiler. Sí, sí, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, la típica traducción que es El Día de la Marmota se dijo en parte, se tradujo así en parte de Hispanoamérica, pero es que hubo otros países de Hispanoamérica que se llamó El Hechizo del Tiempo. Sí. Cogito con El Hechizo del Tiempo. Sí, sí. Y ya, el recopetín está en Brasil. ¿Y cómo lo llaman en Brasil? El agujero negro del amor. O sea, con dos cojones. De hecho, que puede servir para varios tipos de película. Efectivamente. Igual es que no sabían de qué iba a ir la sinopsis y le pusieron esa. El hechizo del tiempo realmente te está dando una explicación a lo que ocurre en la película que no se da. Esa explicación en la película no se da. No se sabe por qué está atrapado en el tiempo. Pero bueno. Si queréis, empezamos por una sinopsis. Sí, podemos empezar con una sinopsis. ¿Crees que puedes ser capaz de sintetizar? Lo intentaré. Hora y media que dura la película. No, 111 minutos o por ahí, ¿no? Lo intentaré. Algo así. Casi 2 horas de película. Vamos con esa sinopsis. La película tiene como protagonista a Phil Connors, que un meteorólogo. Bueno, meteorólogo tampoco, porque es periodista del tiempo. No es licenciado en meteorología. No, exactamente. Porque no existe esa ciencia. Presentador del tiempo. Es un tipo totalmente egoísta, cínico, pagado de sí mismo. realmente odia el trabajo que hace y odia a la gente. Yo creo que es una persona que odia a la gente. Y como todos los 2 de febrero, tiene que ir al pueblo de Pansatonic a cubrir el evento del Día de la Marmota. Que, bueno, si queréis luego hablamos, el Día de la Marmota es... Bueno, luego hablamos sobre el Día de la Marmota. Con su productora Rita y su operador de cámara Larry. Hace su trabajo de ese Día de la Marmota, cubre el evento... Y cuando se echa a dormir ese día, porque no puede volver a su ciudad, y se despierta otra vez en el mismo día. En el mismo día 2 de febrero, y así toda la película. Cada vez que pasa el día, él hace unas cosas, va cambiando unas cosas, va cambiando otras, pero al final, cada vez que se duerme el 2 de febrero, se despierta el 2 de febrero. Se podría decir que está atrapado en el tiempo. Buen título. Yeah. A las 6 de la mañana, además. A las 6 de la mañana, vaya hora para despertarse, ¿eh? Porque al parecer a las 7 era. A las 7 salía Phil era... la marmota. Sí, sí, sí, porque cuando empieza ya a las 6 de la mañana se viste rápidamente. Sí, sí, y es ya a las 7, lo dicen. Tienen narices, ¿eh? Puta es que la marmota. Al que madruga es la ayuda, ya lo sabes. Sí, y la marmota también. La marmota de bueno. Pues creo que tenemos bueno, unos datos de rodaje, ¿no? Creo. Sí, bueno. Los datos de la película. La película se estrena el 12 de febrero en Estados Unidos. El 25 de junio del 93 en España tuvo un presupuesto de 14.600.000 euros, que no es tampoco demasiado, era una película un poco menor de la Columbia. Está dirigida por Harold Ramis, que luego hablaremos de él, protagonizada por Bill Murray. Sí, por Andy McDowell también, Andy ¿no? McDowell. También la protagonista y femenina. Y Chris Elliott, el gran Chris Elliott. Chris Elliott, que está aquí como secundario una vez más, porque pero, no es que tenga papeles protagonistas. Secundario excelente siempre. Quizá incluso un poco desaprovechado, ¿no? Porque, totalmente. Porque totalmente. Creo que puede dar pocas. Mucho más Chris Elliott sí. De sí. Es más, le hemos visto en otras películas sí, y series. Sí, sí, sí. Dar mucho más así. Y aquí a mí me da la impresión de que se queda un poco corto, ¿no? De que se le podría haber sacado mucho más partido. Su papel está excelente, lo que hace lo hace bien. Pero él como actor da para mucho más. Da para mucho más. Sí. Efectivamente. Y bueno, y el gran desconocido, creo yo, que es el otro guionista, Harold Ramis, además de director, es guionista, y el otro guionista, que es David Rubin. Eso es. Que yo creo que es un poco el gran olvidado, ¿no? Bueno, el gran olvidado porque ha hecho esta película y poco más. Poquito más, sí. Ha intentado un poco más por ahí, pero... Pero en realidad, la idea es suya. La idea es suya, efectivamente. La idea es suya. Él cuenta que tuvo la idea en un cine, al que fue a ver una película él solo... Y estaba leyendo un libro, el libro de Entrevista con el vampiro. Y empezó a darle vueltas a la cabeza sobre vivir eternamente. ¿Qué le pasaría a alguien que vive eternamente? Entonces, ahí se supone que nace la idea. No es una idea completamente original. Ya existe el libro La Gaia Ciencia, el libro de filosofía de La Gaia Ciencia de Friedrich Nietzsche. ¿Lo he dicho bien, Polar? Sí. Que tiene un planteamiento similar en el que una persona vuelve a repetir siempre el mismo día. Y también existe un cortometraje del 90, estamos hablando de que Atrapado en el Tiempo es del 93, llamado 1201, que está basado en un relato del 73 y que comparte más o menos el mismo esquema, que es un tipo el que a las 12.01 del mediodía hay una explosión y se queda atrapado, me parece que en una hora. Ese cortometraje luego también se hizo una película para el 93, que también es anterior, uh-huh. Y que estuvieron en litigios con Atrapado en el Tiempo, porque en teoría pensaban que era su idea. Sí, después de la película creo que le salieron varias novias a la película, ¿no? Y todo el mundo pensaba que había tenido ya esa idea antes, ¿no? Claro. Y que la habían copiado. Pero bueno, todos esos litigios y demandas fueron desestimadas. O sea que sí, sí, no fueron ninguna. Considerarla totalmente original. También realmente hay un episodio de Star Trek de emitido el 23 de marzo del 92 que se llama Causa-Efecto, en el que la tripulación de la Enterprise también tenía este bucle temporal en el mismo día que se repetía. Uh-huh. Pero bueno, al final, como dice Polar, Atrapado en el Tiempo es la que se llevó el gato al agua. También tenía detrás a Columbia, que en ese momento era una productora, una mayor bastante grande. Bueno, Atrapado en el Tiempo se rodó en Woodstock, Woodstock, Illinois. Woodstock, Illinois, sí. Cercano al pueblo del nacimiento de Bill Murray. Oh, eso no sí, sabía. Porque pensaron... ¿Sí? Pensaron que Punxsutawney no era un pueblo. Claro, o sea, la plaza de Punxsutawney existe realmente. Claro, pero lo que era la plaza del pueblo no les parecía, para la toma que querían hacer, que era como que estaba el pueblo de fiesta, mm-hmm. y que era una gran fiesta, no lo veían para hacer ahí. Estaba un poco la como las afueras, ¿no? Esa plaza. Claro. ¿Grupo Snot? ¿Qué se llama? ¿Grupo Snot? No lo sé. Y en Woodstock, en cambio, hay una plaza enorme donde se podía en medio del pueblo, ¿no? meter a todo el mundo, a todo el pueblo allí de secundarios, y es lo que hicieron, claro, y quedaba claro, mucho mejor ante la cámara. De grabación. Se rodó en marzo de 1992 y tuvieron problemas con la temperatura. Hacía frío, mucho frío. No, hacía mucho calor. Llegaron a los 26 grados y bueno, cualquiera que haya visto la película sabe la ambientación invernal total que hay, y tuvieron que usar en muchas ocasiones nieve falsa. Es que empezaron en invierno y acabaron en primavera el rodaje. O sea, empezaron con un frío, bueno, con un frío que te cagas, y luego, claro, conforme avanzaba la primavera empezó a hacer un calor enorme y claro, tenían que adaptar todo. Porque al final es el mismo día, todos los claro. días. Entonces tenían que adaptar todo a que fuera un que problema de récord, ¿eh? Sí, repetir sí, sí. la grabación que siempre sea el mismo día dentro de la película. Sí, pero lo que hicieron es el truco de como las mismas escenas se repiten todos los días, pues digamos que las escenas del hotel, pues todas se rodaron todas a la vez, todas ellas. Claro. El mítico encuentro con Ned. Oh, exactamente. Brutal. Así pues, bueno, pues básicamente grabaron un día cada escena, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Además, sí, sí. ahí el encuentro con Ned Ryerson, el script tuvo mucho cuidado de que los coches pasasen siempre a la vez. Sí, cada sí. vez. Y los, claro. incluso los la gente que pasaba por detrás. La gente, todo está milimétricamente calculado. Lo repitieron para, una y otra vez. El único que cambiaba realmente era Bill Murray. No, claro. no hay errores de récord, ¿eh? Que es fácil. Es fácil sí, en este sí, tipo sí, de películas. Sí. Ned Ryerson, yo desde luego y si me acuerdo de ti. Desde luego, tengo razón. Bueno. ¿Razón? Bueno, pero bueno, me has dicho que tenía un presupuesto de 14 millones y pico, ¿no? 14.600. De dólares, y bueno, luego tuvo una buena recaudación también, ¿no? Sí, tampoco sí, sí, ninguna sí. barbaridad como las de hoy en día, pero bueno. Tuvo una recaudación de 70.900.000. Solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. En América del Norte. Uh-huh. La verdad es que yo estaba buscando recaudación mundial, pero no la he encontrado. Y tuvo el puesto 13 de las películas lanzadas en el 93. Y eso que competía contra peliculones como Parque Jurásico, sí. El Fugitivo, La Lista de Schindler, La Tapadera, Señora de Fire... Son todo peliculones. Oye, que en algún momento aquí tenemos que meter en el VHS, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. Habrá que buscar por aquí en la colección. En la en filmoteca sótano. De Bruce, a ver si encontramos por aquí el VHS. Para seleccionar a Bill Murray, antes de seleccionar a Bill Murray, Columbia propuso unos cuantos actores. Propuso a John Travolta, a Chevy Chase, que en ese momento estaba en su cumbre de actor cómico. A Steve Martin, incluso a Tom Hanks. Oh, Tom Hanks. Pero lo desecharon porque, como es lógico, Tom Hanks tenía demasiada pinta de buen chico. Pero a Tom Hanks sí. no le veo de malo, ¿eh? No, no de malo. Bueno, de malo, de cínico. Ese cínico, ese socarrón. Sí, no. De hecho, en absoluto. De hecho, Tom Hanks, luego, cuando ya vio la película estrenada con Bill Murray, llamó a Harold Ramis y le dijo: has hecho bien en coger a Bill Murray. Dice, porque si hubiera sido yo, todo el mundo se esperaría. Que yo me iba a volver bueno, que iba a ser el tío bueno. Y claro, con yo Bill creo Murray que Bill nunca Murray se sabe. Es la lección perfecta. Claro. Y que ya era conocido del director. Ya Harold Ramis sí, y Bill Murray habían trabajado ya anteriormente. Luego lo trataremos porque Ramis le ofreció primero el papel a Michael Keaton. Que también terminaría trabajando con él. Sí, en varias. Mis dobles, mi mujer exactamente, y yo. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Correcto. Pero Michael Keaton dijo que no entendía el guión. Bueno, es que es complicado esto de onda. Un día que se repite una y otra vez. También hay que decir que originalmente el guión iba a empezar en mitad de la película. O sea, iba a empezar ya cuando estaba repitiendo comenzado. Todo. Entonces, claro, era una forma de dejar al espectador totalmente noqueado porque no sabía lo que estaba pasando y luego lo iban a ir explicando. Pero claro, al final dijeron, no, vamos a empezar a hacerlo. Claro, cuando se incorporó Harold Ramis, cuando le recibió este guión de Danny Rubin, dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a privar al público de ver las reacciones de Phil, de cómo entra en este bucle Y no está explicado por qué entra en este bucle. No, en absoluto. Hay por ahí... Sí que hay una teoría de que era una maldición de una exnovia. Sí, un amante que tenía en la cadena, ¿no? Yo también he leído algo por ahí. Sí, pero bueno, al principio, que quería como vengarse. Incluso yo creo que la filmaron, pero decían que no funcionaba. Decidieron no emitirlo y dijeron, mira, entonces en un bucle, el que se lo crea bien y el que no, pues bueno, a ver, este tipo de películas también tienes que suspender un poco la incredulidad. Claro. Y la verdad es que tampoco es necesario. No hace falta. No, es algo que necesites. Viendo la película, la película es muy fluida. Claro. Y oye, estás embobado viendo lo que pasa día tras otro. Claro, porque realmente estás pendiente de a ver qué va a pasar. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿O cómo va a evolucionar el personaje? ¿O cómo va a salir de ese bucle? Claro, es que la clave al final es cómo va a salir. ¿Cómo va a salir de algo que ni siquiera sabes cómo ha entrado? ¿Qué ha ocurrido? Porque si sabes por qué has entrado, pues puedes poner el remedio. Entonces él tiene que autodescubrirse. Al final es una película de autodescubrimiento, de redención. Exactamente. Es el villano que se redime y se convierte en héroe de la película. Y así es como sale. Y también yo creo, y de hecho se dice mucho, que también es una metáfora de lo que pasamos todos cada día, ¿no? Porque, sí, que, todos, dicen nuestros, que es, todos los días es el mismo. Dicen que es un poco también una metáfora de la depresión. Sí, también. El personaje de Phil Connor llega ahí deprimido, aunque no lo sabe. O sea, él es un cabrón, pero tampoco es un cabrón porque quiera serlo, sino porque él está hastiado de su trabajo, de... Se ve atrapado en el mismo día. Algunos lo han comparado con los cinco pasos del duelo. Lo típico de negación, ira, negociación, depresión. O sea, es toda la parte filosófica de la película que tiene y que mucha. Y que pretendía Harold Ramis. Sí, también, sí, esa sí. Parte filosófica. Harold Ramis tuvo bastante discusión. Estaba un poco en medio Harold Ramis. Entre la Columbia, que quería una película, una comedia romántica típica de los 90, de gente golpeándose con cosas, y Bill Murray, que tiraba hacia realmente algo más serio, algo mucho más filosófico, con mucha más enjundia. Y Ramis, yo creo que se quedó en el término medio. Yo la veo bien. Tiene sus toques filosóficos que te hacen pensar y que bueno, le ha gustado a muchas colectividades religiosas. Sí. La han alabado porque, claro, es la lo que ha dicho Frick, la redención, ¿no? De un hombre hasta que alcanza su propia felicidad. Y se da cuenta que realmente cuando se siente realizado es cuando hace cosas por los demás, cuando mejora como persona y no simplemente aprovecharse la situación, que realmente es lo que hace al principio de la película. Realmente a Ramis le han preguntado varias veces que cuánto tiempo estaba Phil en ese bucle de ese día. Y él en un principio dijo que su idea era que fueran 10.000 años. Sí. 10.000 años es el tiempo, a ver si lo recuerdo bien, en la filosofía budista que necesita el alma para ascender. Ramis, su tercera mujer, es budista. Y él llegó a ser amigo del Dalai Lama. Al final, por supuesto, no pudo ser 10.000 años. Es algo exagerado que, bueno, es realmente que no nadie se puede concebir. No se sabe cuánto tiempo está. Él porque aprende de todo. Él en un principio dijo 10 años, pero luego se retractó y dijo que entre 30 y 40 años. Sobre todo por lo que dices, por cuánto se necesita para tocar el piano, como para aprender a tocar el piano, ¿no? como toca él, para aprender a tallar figuras, hielo. Sí. Yo creo que las últimas declaraciones que hizo marcaban unos 30, 40 años el tiempo que ya vale, ¿eh? Ya vale. Repitiendo el día. Yo no sé vosotros lo que haríais en 30 años repitiendo el mismo día, ¿no? Joder, es que... Luego vamos a ver. Yo creo que alguno que acabaría desquiciado. Pero tú imagínate. ¿Más desquiciado que Phil? Más desquiciado que Phil aún. Y eso que Phil ya vino desquiciado, pero... Venía desquiciado de casa. Sí, ya lo tenía de serie. Y bueno, Diego... Bueno, Bill Murray, al parecer, tuvo bastantes problemas con la marmota. Phil, que llegó a morderle en dos ocasiones y tuvo que ser vacunado de la rabia. Y al parecer no se llevaban nada bien los dos. Es que compartían nombre. Claro, eso es una... Es como cuando te cruzas en una fiesta con alguien con el mismo traje que tú. Y que es meteorólogo, los dos. Es cierto, los dos son pronosticadores de pronosticadores. Exactamente. Hay una escena eliminada que juega al billar, que es, la habrás visto tú, Oscar, en los extras del es cierto, Rey. Es cierto. Que le dicen, ¿cómo se llama? Y dice, me llamo Pansatoni Phil. Y le dicen, como la marmota. En varias ocasiones le dicen Phil, como la marmota. Sí, y es algo que por supuesto le repatía. Ahí él se sentía como la marmota realmente. Porque decía, él odia a Phil. Sí, sí, sí. La verdad es que yo, ahora hablando de las escenas eliminadas, he visto las que hay y algunas que se proyectaban y que no se llegaron a rodar. La verdad es que... Son muy recurrentes. Son muy recurrentes, claro. Porque una es jugando al billar y haciendo ahí filigranas. Claro, lo típico de ponerte el taco por detrás de la espalda. Otra es jugando a los bolos, haciendo la partida perfecta. Sí. Son cosas así que ya te han demostrado en la película que sí, que ha estado mucho tiempo y que puede lograr lo que quiera. Porque, y era más cómico, sinceramente, cuando está con los abuelicos viendo Jeopardy. Sí, exacto. Y acierta todas las preguntas, incluso antes de hacer la pregunta al presentador. Antes de hacer la pregunta, como, ¿y es el rol? Sí. Es que es una película que está muy bien en lo que enseña, pero está muy bien también en cómo sabe no enseñar y hacer las elipsis. O sea, no ves los 40 años que se pega, pero vas viendo bien la progresión de cómo va cayendo al pozo y luego cómo va saliendo. Sí, porque tiene gracia, porque al principio los días se van encadenando uno tras otro y un día es el siguiente al anterior y el anterior, pero llega un momento en que ya se ve que se ha cortado ya y ya no es el día siguiente al anterior, que ha habido ahí una se ha dilatado el tiempo, una elipsis. Sí, yo creo que se empieza a ver cuando la cita perfecta con Rita. Sí, ahí es cuando ya... Es cuando no estoy muy seguro cuánto dura esa cita. ¿Cuántas jornadas son esa cita? Cuando ya le dice... ¿Y cuántas veces es el día lo ha perfecto? Repetido. No se podría ni haber preparado así. Dice, se puede preparar, pero cuesta mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que con respecto a premios, no es que sabemos que es lo más subjetivo del mundo, pero esta película se llevó algunos premios. Sí, se llevó el BAFTA al mejor guion original en 1994, el British Comedy Awards en 1993 a la mejor película de comedia y el premio Saturno a la mejor actriz Andy McDowell. Lo hace bien Andy McDowell. McDowell en los 90 era la futura novia de América. Sí. A ver, no es que tengan una química increíble. Bill Murray y Andy McDowell. Ella, pues bueno, el papel que encarna está bien porque es una productora así cándida, novatilla, muy optimista. Flower power, muy happy, muy optimista, todo lo ve bien y ella lo encarna bien. Que luego contrasta con el cinismo de Bill Murray, pero tampoco es que haya ahí una química increíble. Es más forzado y es como un proyecto que se toma por delante Bill Murray, bueno, Phil. De conquistarla al principio, sobre todo, de decir, a esta chica la tengo que conquistar. Y luego ya es cuando va surgiendo el enamoramiento, ¿no? Pero al principio es en plan, yo hasta me la ligo. Siguiendo un poco el esquema de la película, Phil llega deprimido, llega abatido, llega harto de todo. Empiezan a suceder este bucle, estos días repetidos, y lo primero que vemos es cómo empieza a aprovechar la situación. Llega un momento en el que se da cuenta de que las cosas que hace no tienen repercusión al día siguiente. Pasado el enfado, ¿no? Pasado el enfado inicial. No hay día siguiente, exactamente. Después de ir a ver a Harold Ramis, que hace de neurólogo. Sí, exacto. Hay un cameo, el mismo. Y bueno, se intenta aprovechar. Se va de borrachera con la pareja esta de borrachos del pueblo que se va a conducir por el... Oh, esa es una de mis escenas favoritas. Por el... Cuando dice, por la vía del tren. Cuando dice, ¿os imagináis que estáis atrapados en un sitio y el día se repite una y otra y otra y otra vez? Y le dice, es el resumen de mi vida. Le dice uno de ellos. Es que es verdad. Es realmente esa... Después roba el dinero. Me encanta la escena en la que roba el dinero... Sí. Del furgón. Además, esa escena es la primera que aparece con la elipsis. Que llamas tú. Porque es la primera lleva... que ya no es el día anterior. Exacto. Que ya ves, dices, ¿cuántos días habrá estado para empezar a andar, llegar al furgón, coche, uno, dos, ni lo mira, coche, ni lo mira, se le caen las monedas, llega la camarera. Está muy bien. Entonces, eso, se liga a la Lorna, me parece que se llama la... Nancy, perdón. Nancy Taylor. ¿Nancy Taylor? La otra que no se llega a saber el nombre muy bien, sí. Con la que sale vestido de Clint Eastwood. Sí. Que sale solo en esa escena. Y luego lo intenta con Rita. Y ahí es cuando lo intenta con Rita. Claro. Con Rita está un poco a medio camino ya entre ser el cabrón que se aprovecha del día repetido y empezar un poco ya a tener corazoncito, como si dijéramos. Uh-huh. Es toda esta cita interminable en la que va repitiendo cada vez. Parece que cada vez se aprende una nueva respuesta o claro. Qué respuesta le va a ir encaminando hacia... Pero al final lo que quiere es tirársela. Al principio sí, al principio claro. Se lo toma como un proyecto. Es un proyecto exacto. Más. En plan, yo a esta chica la voy a conquistar. Y en ese proceso de conquista es cuando le empieza a gustar, ¿no? Y uh-huh. Es cuando se llega un poco a enamorar. Bueno, y... yo creo que ya hay un pequeño germen de ese enamoramiento cuando están en el estudio del tiempo, cuando ha dado el tiempo y le dice el productor. Y él se queda ahí como mirando, ¿no? Como... Pero la mira un poco con desprecio. Con desprecio de, no sé, de es... la novata optimista, a esta la voy a machacar. Sí, pero ahí algo le hace clic, ¿sabes? Porque la escena también en la furgoneta. Sí. Cuando ella le dice, a la gente le gustan las motas, y él dice, a la gente también le gusta la sangre frita, la gente es idiota. Que por cierto es morcilla, sí. No sé por qué lo doblaron bueno. Así, pero bueno. Bueno, pero nos estamos metiendo después mucho en la de... película, ¿no? Sí. Creo yo. Vamos después a meternos de... más. Una vez se da cuenta de que no puede conquistar a Rita, es ya cuando cae totalmente y es cuando se intenta suicidar. Sí. Claro, ahí cae del todo en la depresión. Ya. Exacto. Ahí cae en el... Lo intenta varias veces, además. Llega un momento cuando queda con ella en el bar, le dice, he sido acuchillado, electrocutado, ahogado, le dice, soy un dios. Soy un dios. ¿Eres dios? Y dice, hombre, soy un dios. Y dice, no, dios no, soy un dios. Y eso es lo que dice. También vemos cómo se mete la tostadora en la bañera. Bajando las rebanadas. es que hay que enchufarla. Hay que poner en marcha, pero nadie te obliga a meter las rebanadas dentro. No. Me meto en la bañera, cojo la tostadora, no, pero meto las rebanadas. Las rebanadas estaban ya puestas cuando baja a cogerlo con la dueña del hostal, que me parece maravillosa. Es para que parezca un accidente. Ese morreo que le pega en uno de los días. Que bueno, la escena del hostal al principio, cuando se encuentra el gordo de las escaleras. ¿Va sí. a ser un buen día? Y dice, se prevé una primavera temprana y dice, preveo que será el 22 de febrero. Y se cae el otro. ¿Realmente es el día de comienzo de primavera? Buenísimo. Hay escenas muy míticas. Sí, sí. Todo lo que pasa en el hostal es muy bueno. Pues eso, él se intenta suicidar varias veces hasta que descubre que no puede. Y ahí es cuando tiene el clic de vamos a empezar a hacer cosas por los demás. Tiene un clic, yo creo que es un poco, está leyendo un libro, empieza a leer, y está oyendo leyendo música, un, ¿no? Por un libro la... en la cafetería, eso y, es, y la oye cafetería. El piano, en, oye música en una radio. De ahí va a la casa de la profesora de piano y ahí es cuando empieza a dar las clases de piano. A mí me parece muy interesante algo que pasa antes, y es que... intenta salvar al mendigo, al que, sí, es al cierto. Que está en la es escena. Cierto, es el mendigo el que le... El mendigo. Y entonces, porque claro, él dice, si soy un dios, yo puedo salvar a quien quiera. Y este mendigo que ha muerto aquí lo puedo salvar. Y se da cuenta de que no puede salvarlo. Incluso la enfermera le dice, a veces la gente simplemente muere. Que sí, y le dice, hoy no. Porque, porque él está en plan, hoy yo lo puedo resolver. Pero es al final otra de esas moralejas filosóficas que te enseña la película de... Claro. De a veces la muerte... Es... Cuando te llega, te llega. Exacto. Pero si hay que salvar una escena de las eliminadas que he dicho antes, la verdad es que ninguna vale para nada. Es una escena eliminada en la que sale estudiando medicina. Exacto. Sale estudiando medicina. Bueno, estudiando. Ahí. Sí, sale como mirando un libro para libros, ver mirando si unas radiografías tiene... sí. Para ver si puede resolver la muerte de este mendigo, que al final pues no lo consigue. Y es cuando ya, por enésima vez, no consigue salvarle, cuando se da cuenta de que no es Dios. Claro. De que no es Dios y que no puede salvarle. Y ya es cuando empieza lo que dice Diego, a hacer más cosas. Su redención. Su hacer cosas por los demás por el mero placer de salvar a esa gente. Exacto. Ahí es cuando vemos que está tomando las clases de piano, que está tallando esa escultura en el hielo. Y creo que ya hay un poco de elipsis y nos vamos ya prácticamente al último día, en el que se le ve a él cubriendo la noticia de Phil la marmota, con todos los periodistas alrededor, porque está... Porque los emociona a todos. Exacto. ¿Sí? Eso es el último día. Eso es el último día, pero ahí hay una elipsis súper grande, porque ahí es el grueso de los años en el que aprende a tocar el piano, a esculpir... Sí que es buenísimo cómo empieza a tocar el piano, porque llega y a la profesora y le dice que quiere una clase de piano. Y dice, vale, pues ven mañana que yo ya estoy con una alumna. Toma mil dólares. Y oye, a la profesora le falta tiempo para coger a la alumna y literalmente empujarla fuera de su casa. Que da un tropiezo a la chica, la pobre, con una cara de, joder, era mi clase. Pero imagina tener que sobornar a una profesora de piano durante 40 años. Bueno, pues me imagino llegando y diciendo, no, es que es mi primer día. Y bueno, el primer día, el segundo, el tercer, el primer mes, pasa por alto. Que realmente Bill Murray aprendió a tocar, no como lo toca al final. Aprendió a tocar esa melodía. Esa parte, cuando sale dando clase, pues la llegaba a tocar él. Ya en la fiesta al final, no, porque eso ya era un virtuosismo extremo. También quedaba más realista, claro. Las que yo siempre he pensado, porque en la fiesta dice la profesora, este es alumno mío. Que se, bueno, un pero, día, es que, pero es que se, ¿qué le has es, enseñado ese día tú? Como llegas... a la clase y dices, hola, que quiero dar clase de piano, y ya empiezas a tocar como un Chopin, dices, hostia, pues, tú no necesitas clases de piano. Es mi alumno, decía luego, cuando toca ahí en la fiesta. Y bueno, ya vemos el último día como salva al crío que se cae del árbol, que a saber cuántas veces lo ha salvado, porque le dice, hasta mañana, nunca me has dado las gracias. Nunca me has dado las gracias, cabrito. Hasta mañana, salva o no. Cambia las ruedas de las señoras. Que llegan con el pinchazo, sí. Y dice, el señor del automóvil club. Y dice, el gato más rápido del condado de Jefferson o algo así, creo que dice. Salva al alcalde, que luego hablaremos de él, que es su hermano. Es su hermano. Es el maestro de ceremonias, ¿no? Sí, es el alcalde. Es el alcalde. Sale como alcalde. Es su hermano, el actor, el hermano de Bill Murray. Exacto. Y al final, bueno, pues hace la fiesta y al final, pues, enamora sin quererlo, porque además es sin quererlo. Claro, enamora porque ya es el... Porque se enamora en un día. Exacto. O sea, consigue que Rita se enamore de él en un día. Sí, sí. Que esto, joder, y por mucho que lo prepares... Y sin proponérselo. Ahí se ve como tanta preparación de la sí, en porque las realmente, citas. En la primera parte, cuando en la fase de la conquista... Hay un día que está a punto de conseguir la conquista. Bueno, la tiene en el sofá de su suite. La tiene en el sofá y es cuando le da chocolate blanco y a ella no le gusta. Y le dice, sobre todo, que dice, te quiero. Y la otra dice, pero ¿cómo que me quieres? No me conoces. Si nos conocemos de un día. ¿Cómo que me...? Y aquí es donde la jode. Y luego sigue saliendo varios días más, que lo sigue intentando, pero ya todo va degradando. Va peor, sí. Va peor porque ya suena todo muy forzado. Él intenta hacerlo más rápido. Se lo ve. Fuerza, en la, lo fuerza. En la escena de la pelea de las bolas de nieve, como él lo hace... Como mecánico fuerza, sí, todo. Sí, sí, pero sí. Es que él mismo va perdiendo la cabeza. Sí, sí, sí. Ya, sí, porque claro. No se puede acordar de todo. Bueno, claro. Me he dejado en la escena de cuando la depresión, cuando se intenta suicidar, el secuestro de Phil la marmota. ¡Oh, qué bueno! Que ese es el momento en el que le muerde, ¿no? Sí, ese momento. Yo supongo porque tampoco hay más interacción entre ellos. Y de, en y de la hecho película. Es una escena improvisada de Bill Murray, la improvisó totalmente. Y. Porque es algo que Bill Murray hace mucho, ¿no? Que tiene. Es en estos papeles en los que encaja tan bien, como hacía, por ejemplo, en Cazafantasmas, hay muchas escenas que las improvisa él. Una con Ned también la improvisa cuando ve a Ned y le dice y se abraza. Se abraza él, ¿no? Y entonces le dice, no sé dónde vas. No, dices, no sé dónde vas, pero no sé dónde ya, vas. Llama diles, diciendo que, diles que estás malo. Y se van corriendo. Joder. Claro, y esas improvisaciones, la verdad es que Bill Murray las hace genial. Sí. Es de la escuela del Second City, del grupo de improvisación de Second City. Es que es de lo mejor de Estados Unidos. Claro, que ese día comienza diciendo... Claro, él ha probado ya muchas cosas y dice, este día de mierda no va a acabar hasta que esta marmota no muera. Y dice, pues ya está. Y es cuando rata la marmota para matarla tanto a ella como a él. Claro. Vamos, es un... Sí que hay un momento en el que, seguramente no me he dado cuenta, mira que la he visto veces esta película, no me he dado cuenta el momento en el que se tira del campanario del hotel en el que está Rita y Larry, aparece muerto. Sí, aparece en una camilla muerto y lo de hecho lo reconocen. Claro. Te llevan a Rita y a Larry para que vean que sí. Ahí es donde yo introduzco. Sí. En las películas de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, bucles y tal, siempre está el. ¿Realmente este bucle solo hay este bucle y ya está? ¿Se repite el mismo día para todos, pero los demás no se acuerdan? ¿O él va saltando de una línea temporal a otra y él ha muerto en 500 líneas temporales? Yo soy más de esa opinión. ¿Me entendéis? Yo soy más de la opinión de la línea temporal. Porque él parece que está muerto. Rita y Larry lo ven muerto en esa línea temporal. Sí. Lo que pasa es que él parece que despierta en otra línea temporal. Yo soy de la opinión de que es una línea temporal diferente, sí. Que en esa línea muere, él se acuerda en otra línea temporal de que ha muerto, pero es otra línea temporal totalmente diferente. O sea, vuelve a saltar, digamos, al mismo sitio, pero el único que se acuerda es él. Pero es una línea diferente. Es que es la única vez que se le ve más allá de la muerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, realmente. También siempre claro, esa escena igual no lo hubiera hecho así. Igual no, el mostrarle muerto. Sí. Mostrarle muerto, claro. Es que porque ahí le veo un pelín de incoherencia. Claro, porque luego puede ser los demás tienen que acabar el día, a lo mejor, para que salte otra vez a las 6 de la mañana Claro, es que no sabes si las otras veces que se ha suicidado no te lo han mostrado. Ya, esa es la historia. Pero que no haya existido, sí, ¿no? Sí, esa es la historia. Además sale ahí Rita muy afectada y el Larry que no le quita. Larry que no. No se quita la sonrisa de la cara y dice: sí, yo realmente le admiraba. Porque la verdad es que después de cada intervención tras la cámara de Phil, Larry siempre le dice: lo haga como lo haga, le dice: oye, has estado muy bien. Es un poco. Bueno, yo creo que le tiene un poco de miedo, ¿eh? Cuando principio. Es que es para tener miedo, intimida. Porque cuando acabas el presentador del tiempo, que tiene su fama ahí en la. Sí, y tendrá su poder en la cadena. Su cámara. Eso es. Es más, bueno, nada más cuando empieza la película, que sale ahí en Pittsburgh todavía, y diciendo, mañana estaré. Tiene ahí un secundario. Sí, bueno. Es el chico este de calvo de gafitas. Es su ayudante. Exactamente, sí. Que le ayuda a vestirse y todo. Y le dice, has estado muy bien, si quieres quédate, que lo puedo hacer yo y tal. Y el otro, no te preocupes que vuelvo. O sea, que... Además, le dice, no pienso quedarme ni un día más, ¿no? Dijo, cuando el primer día le dice a la dueña del hotel, de la hostal, la probabilidad de marcha es del 100%. Y el segundo día le dice, del 80%. Dice, bueno. Del 70%. Sí, sí. Bueno, y ya el último día... se liga a Rita, a su compañera productora, y salta el día. Salta el día que al principio ni te enteras de que ha saltado el día. Porque no, porque empieza con un plano. Salta, o sea, suena el despertador una vez más a las 6 de la mañana. Con la canción de Cher. I Got You Babe de Sonny y Cher. Y dices, otra vez. Y de repente se corta esa grabación, aparece el brazo de Rita por ahí y se queda el otro también diciendo. ¿Qué pasa aquí? Esto es diferente. Y le pega un pellizco al brazo de Rita. En esa escena tuvieron muchos problemas. La grabaron 25 veces, esa escena, la última. Porque Bill Murray estaba convencido de que debía salir a la calle en pijama. Y Harold Ramis decía que no, que debía salir vestido. Incluso hicieron una votación entre el equipo a ver qué versión les gustaba más. Y al final se decidió que tenía que salir vestido. Supongo que la cuestión era, ¿se han acostado o no se han acostado? ¿Qué ha ocurrido aquí, no? Siendo que en el guión ya dice... Igual es eso lo que... Ya dice Rita que no se acuestan, que dice, ayer te quedaste dormido. Claro. Y le responde el otro, era un día interminable y estaba cansadísimo. No me lo tengas en cuenta, ¿no? Pues bueno, sí. Pues hemos dado la vuelta a la película. Más o menos creo que hemos... mirado todas las escenas importantes, el arco argumental. Vale, ahora creo que podíamos mirar un poco el tema del casting. Sí, empezamos con lo que he dicho, el gran olvidado, Danny Rubin, que firma como guionista. No tiene una carrera tampoco muy prolífica. Estuvo escribiendo y actuando en compañías de improvisación y escribiendo guiones de películas infantiles. Realmente, como películas completas, tiene este Atrapado en el Tiempo... Her No Evil. Wow. Completamente desconocida para mí. Pero completamente. La conocerá su madre. Y SFW. También. O sea, claro. O sea, que podemos decir que Atrapado en el Tiempo es su es obra maestra. Exacto. Su, sí, es una obra maestra, pero bueno, que sí. También podríamos decir lo mismo de Harold Ramis o de Bill Murray. Yo no. A mí no me queda. A mí no me, bueno, no me cabe. Discutiremos. A mí no lo me cabe ninguna duda. O sea, discutiremos. Esta es la obra. ¿Y Cazafantasmas, sí, tío? Sí, que Danny Rubin tiene el premio de la Academia Británica de Escritura en el 93 y el premio del Círculo de Críticos al Guionista del Año. No, eso que se ha llevado. Eso que se ha llevado el hombre. Bueno, y sabrá. Bueno, yo creo que es más interesante hablar del director. Sí, ¿no? Que pasamos a Harold Ramis. Bueno, de Rubin no has dicho que tenía un libro. Sí, tiene un libro sobre la escritura de Atrapado en el Tiempo. Lo que pasa es que está solo en inglés. Yo creo que vive un poco de las rentas de Atrapado en el Tiempo. Sí, no, ha intentado sorber ahí de la teta de Atrapado en el Tiempo. Creo que también estuvo implicado en la adaptación para el musical de Broadway, que no se llegó a hacer. Pero que lo llamaron para la adaptación. Bueno, Harold Ramis, que yo creo que es aquí en cuanto a dirección lo importante. Y personaje secundario. Sí, bueno, es un pequeño cameo. Sí. Sí. Porque, bueno. Comenzó a escribir obras en la universidad y para el periódico Chicago Daily News. Empezó a actuar en el grupo de improvisación de Second City de Chicago, que al parecer es cuna de grandes cómicos en Estados Unidos. Bueno, varios de los actores de la película provienen de ahí. Exacto. Cuna también de lo que son muchos actores del Saturday Night Live, programa mítico de comedia de Estados Unidos. Incluso Harold Ramis fue editor de la sección de bromas de Playboy. Wow, joder. Sí. Uno que se lee aquí los artículos. No, los chistes, al parecer. Los chistes. Tuvo un tiempo que abandonó Second City, volvió, pero le había sustituido otro grande de la comedia, del que se hizo muy amigo, John Belushi. Wow. John Belushi. Increíble John Belushi. Sí. En el 74, Belushi se lleva a Ramis y a otros artistas de Second City, como es Bill Murray, a Nueva York para trabajar en la National Lampoon Radio Hour, que también es un espacio humorístico. Y que ese sería un poco el germen de todos ellos. Pasan a hacer un programa de televisión, también Second City TV, que al parecer empezó en Canadá y funcionó en paralelo un poco al Saturday. A Ramis se le ofrece trabajar de guionista en el Saturday, pero él lo rechaza para quedarse en Second City. Y sacan la revista de National Lampoon Show. Todo esto... continúa en la carrera cinematográfica de Ramis cuando empieza, porque escribe el guión con Douglas Kenny de National Lampoon, que es Desmadre la Americana, dirigida por John Landis. Más tarde se le une Chris Miller. Luego coescribió la comedia de los albóndigas. Está ya protagonizada por Bill Murray. Peliculón también. Se empezó a llevar... A Bill Murray, clásica comedia de campamento juvenil. Escribe también su debut como director, también como escritor, es El Club de los Chalados, que lo escribe con el hermano de Bill, Brian Doyle Murray. Que también sale en la película, como hemos dicho. Y que se convierte ya en un colaborador habitual. Está Club de los Chalados, protagonizada por Chevy Chase, Ted Knight y Bill Murray. Todos del grupillo de Second City, el Saturday y tal. ¿El Club de los Chalados es El Pelotón Chiflado? No. Son películas diferentes. Que aquí con las traducciones siempre tenemos problemas. Ramis, esto es un dato curioso, se encargó de dirigir la adaptación de La Conjura de los Necios. Que si no habéis leído, es un libro que está muy bien. No, no he tenido la suerte. Adaptación a película. Sí. Que no funciona al final. Que iba a ser protagonizada por Belushi, pero al final no salió. Y ya en el 94, junto con Dan Aykroyd, escribe el guión de Ghostbusters, sí. O sea, Los Cazafantasmas, que se convirtió en un éxito total. Rotundo. Sí. Y o sea, parte de la cultura popular. Los lanzó tanto a él, que interpretaba a Egon. Egon Spengler. A Bill Murray, a Dan Aykroyd. Fue un éxito total. Y repite con la secuela en el 89, Cazafantasmas 2, que también escribe con Dan Aykroyd. Ya en el 93 escribe Atrapado en el Tiempo, la película que nos está llevando hoy. Y bueno, podemos decir más películas suyas, como Mis dobles, mi mujer y yo, Una terapia peligrosa con Con Michael Keaton, que también fue... No, una telenovela peligrosa, ¿no? Ah, no, o sea, más De Niro. Esa es la, mi, con De Niro, mi, perdón. Mis dobles mujer y yo, con Michael Keaton. Mis dobles mujer y yo. Una telenovela peligrosa con Billy Crystal y Robert De Niro. Uh-huh. Al diablo con el diablo. Brendan Fraser. Con Brendan Fraser, exactamente. Antes de comerse a sí mismo. Otra terapia peligrosa, otra vez con De Niro. La cosecha de hielo con John Cusack, que es muy recomendable. Y año 1. Que sale... Jack Black, ¿sale en año 1? Sí, sí. Jack Black. Sí. Pff, año 1, bueno. Hay que decir que Ramis y Murray tuvieron múltiples desavenencias durante la grabación de Atrapado en el Tiempo. Sí. Tanto que dejaron de hablarse desde el final de la grabación hasta poco antes de la muerte de Ramis. Sí, de hecho su hija, la hija de Harold Ramis, decía que un día fue Bill Murray a visitarle. Que Ramis ya estaba prácticamente... Que estaba muy mal y fue prácticamente pues eso, para como una especie de despedida, porque hacía años que no hablaba. De reconciliación, sí. Sí, fue el hermano de Bill Murray, Brian Doyle Murray, del que hemos hablado, que actuó un poco de árbitro ahí, debió hablar con su hermano y decirle, voy a hablar con él, que está ya en las últimas. Y bueno... partieron en paz, ¿no? También al parecer Bill Murray fue un poco problemático durante el rodaje de Atrapado porque estaba pasando por una separación de su mujer en ese momento. Sí, tiempo después se divorció. Sí. Y bueno, ese es el director, Harold Ramis. Me parece que es uno de los directores... Hombre, lo que ha hecho lo ha hecho bien. Tampoco ha hecho muchísimo. No es muy prolífico. Porque no solo, también era actor, aparte de director, sí, tenía su carrera de actor. Pero bueno, lo que ha hecho está bien. La verdad es que yo no encuentro ninguna película que puedas decir, mira, esto es bazofía pura. Hostia, mis dobles, mi mujer y yo... Oye, pues, no, pero es una película ligera, entretenida. Muy ligera. Michael Keaton, haciendo de un papel así que tampoco no le pega mucho, pero bueno. Sí. Bueno, yo creo que Michael Keaton ahí es el que lleva un poco... Porque el resto... Pero tampoco es una película que destaque, eso sí. No, pero bueno, pero no es ninguna bazofia. O sea, no, se deja ver. No puedes se decir que ver. Sea mala. No, se deja ver. Que bueno, no ha hecho muchas, lo que ha hecho, pues bueno, lo ha hecho bien. También con Andy McDowell, creo recordar. Yo creo que sí, pero es que tampoco destacaba mucho. ¿Puede ser Andy McDowell? Tampoco destacaba mucho, sí, la verdad. Es la mujer de sí. Michael Keaton. Michael Keaton, correcto. De los Michael Keatons. De los Michael Keatons. De los Michael Keatons. De los dobles. Pero eso, para mí Harold Ramis, solo por haber dirigido tanto Atrapado como los dos cazafantasmas, haber escrito, sí. No dirigido, escrito, me parece que tiene un puesto de honor. A mí me parece que hace genial de Egon. Es que el papel de Egon Spengler. Me encanta. Egon. Y podemos pasar a Bill Murray, ¿verdad? El protagonista de la película. A los protagonistas, Bill Murray, que no decir de Bill Murray. También criado actoralmente en la compañía de interpretación de Chicago. Uh-huh. Bill Murray sí que trabajó en el Saturday. Fue uno de los actores estandarte del Saturday en su momento, que entró después de la salida de Chevy Chase del Saturday. Uh-huh. Su debut cinematográfico en el 79 es con los albóndigas de Harold Ramis. Bueno, es en realidad es de Ivan Reitman. Ah, pero vale. Escrita por sí, el director de Cazafantasmas. Que es el director de Cazafantasmas. Sí. Al final era un poco. Está todo ahí, un poco de endogamia, ¿no? Sí. Ahí vemos. Claro, el grupete. Pues es que si al final, si las ideas fluían bien entre ellos, claro, lo mejor es que. Es lo que tienen los grupos de improvisación, que cuando improvisas mucho durante mucho tiempo con una gente, va saliendo ahí todo. Sí. Repitió con Ramis en el Club de los Chalados, Cadillac. Uh-huh. Protagoniza también Tutsi. Bueno, no sé si protagoniza, no lo sé. Llega un momento en el que Murray empieza a trabajar en una película propia, escrita por él mismo, de Razor's Edge, de William Somerset Maugham. Me parece que es una adaptación de un libro. Llega a escribirla y llega a dirigirla. Y incluso se dice que se mete en Ghostbusters para poder financiarla. Porque en realidad, Cazafantasmas, el papel de Bill Murray iba a ser de John Belushi. Pero este muere antes de poder protagonizarla. Al final, Cazafantasmas, como todos sabemos, es un éxito brutal. Estazo. Y The Razor Sets fracasa completamente en taquilla. Después de este tropiezo, se aparta un poco del espectáculo y se va a París a estudiar filosofía e historia. Ah, sí, como que no quiere la cosa. ¿Sí? Dijo, va a estudiar filosofía. Nombre del Renacimiento. sí que tiene algún papel en teatro en ese momento y un papel que a mí me gusta mucho en La pequeña tienda de los horrores. Que si no la habéis visto, también os la recomiendo. Sí. Es el cliente del... ¿La de Rick Moranis? Dentista. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En el 86. Regresa al cine con la genial, me encanta, Todas las Navidades hay que verla, Los fantasmas atrapan al jefe. Por supuesto. En 1988. Y con Cazafantasmas 2 en el 89. Ya en el 93 hace Atrapado en el tiempo, que es un éxito en taquilla. A partir de ahí ya se dedica a otras películas como Ed Wood, Vaya par de idiotas, Space Jam, en la que hace de Bill Murray haciendo de Bill Murray. Bill Murray haciendo de un Bill Murray más capullo aún. Es verdad. Si cabe. Si cabe. Es verdad. Hace El hombre que no sabía nada, Academia Rushmore. Pero llega un momento en el que Murray da un giro a su carrera y se mete más en roles dramáticos. Aparece en Juegos Salvajes, hace un Hamlet, Lost in Translation. Y ya empieza su amor, porque me parece que es uno de sus actores fetiche de Wes Anderson. De Wes Anderson. Sí. Participa en Los Tenenbaums, Una familia de genios, Life Aquatic, Viaje a la Yerlin, Moonrise Kingdom, El gran hotel Budapest. Sí, yo creo que es... las hace casi todas. Sí, sí. Sí, sí. Sigue haciendo algunos papeles cómicos, pero siempre como secundario, en Los Ángeles de Charlie, le pone la voz al gato Garfield, hace una película que me parece que la hace muy bien, que hace de alcalde, una película que se llama City of Ember, una película juvenil, posapocalíptica, bastante entretenida, y un cameo en Zombieland, que es media película, me parece a mí. Sí. ¿Habéis visto la segunda? Sí. Sí, nuestra también. No. Y eso que tampoco me... Y también sale Bill Murray. Pues ahora me acuerdo. Ahí te he matado, ¿eh? Sí, pero no me acuerdo. No destaca mucho. Lo último que ha hecho ha sido aportar la voz de Baloo en la película del... El libro de las cosas. Cierto. En 2016. Sí. También como cameo hace el papel de Martin Hayes, un escéptico de lo paranormal, en la... Bueno, ya la debatiremos algún día, nueva versión de Los Cazafantasmas. Bueno. Y ahí lo dejo, ya lo debatiremos algún día. En 2016. Y pone voz en, cómo no, otra película de Wes Anderson, Isla de Perros. Y ese es Bill Murray. ¿Qué os parece Bill Murray? Vamos ahí a de huello. A mí me parece... una vez más, lo voy a decir... Creo que ha hecho muchas películas, pero como Atrapado en el tiempo, no hay ninguna. Y me diréis, no, es que Cazafantasmas... Bueno, pues es que Cazafantasmas es un protagonismo coral. Son cuatro Cazafantasmas, él lleva un poco la voz cantante, pero es que Atrapado en el tiempo es suya, su película. Sí. El tema es que en Cazafantasmas había un guión escrito para cada uno de los personajes, ¿vale? Y ves que, por ejemplo, el papel de Dan Aykroyd o de Harold Ramis está muy definido y hacen las bromas que aparecen en el guión, pero Bill Murray es el que se sale de eso, ¿no? Y hace como mucha improvisación, mete cosas nuevas, exagera mucho, es muy exagerado, es un actor también que es un poco como Jim Carrey, que exagera en la comedia. Bueno, salvando las distancias, pero es muy exagerado interpretando, ¿no? Entonces, claro, se come, en ciertas escenas se come en la película. La escena, por ejemplo, en Cazafantasmas con el moquete, cuando entran en el salón este que es como un restaurante y van a cazarlo, es que se come los la escena. Los platos no se han caído. Sí. Y cuando dispara Egon con el rayo y hace, ¡guau, guau, vaquero, vaquero! Yo qué sé, son cosas Que al tío le salían solas. Al final es un poco sí, la unión pero, de los cazafantasmas. Pero Cazafantasmas no es la película de Bill Murray. Claro, pero esa escena. Sin embargo, Atrapado en el Tiempo sí que es la película de Bill Murray. Hombre, claro, porque él es el Atrapado protagonista principal. Atrapado pero... en el Tiempo es la película del joven Bill Murray. Y Lost in Translation es la película del señor Bill Murray. Sí, pues tiene sus propias interconexiones, ¿no? Entre las dos películas. Nos parece. Que, porque al final. Bill Murray creo que es un tipo que siempre hace de Bill Murray. No sé si le escriben los papeles para eso o escriben un papel y dicen esto es para Bill. Pero es el perdedor. Sí, ¿no? El cínico. Sí. Porque en Lost in Translation también es el cínico, pero ya es un poco que, mayor, que está de vuelta de todo porque exacto. Ya es más mayor. Mm-hmm. Tiene que hacer ese tipo de personajes. Sí. Y ya como que todo le da un poco igual. ¿No? Y que está ahí, y incluso a veces le pasa a la gente sus cosas. Dice: estoy aquí para pasar por delante y. Es el típico perdedor, resabido de todo, que tiene contestación para todo. Por supuesto, o sea, no le pillan en una, siempre tiene una contestación sarcástica. Claro, pero hace de ese tipo capullete, pero graciosete, pero. Que lo hace muy bien. Pero a la vez que luego en el fondo es buena persona. Sí, o sea, claro. Ese es su papel, sí. Realmente. Un villano, Bill Murray, ¿no? ¿Verdad? Yo es que no lo vería como villano. ¿Tú lo verías como villano a Bill Murray? No. Yo creo que si le escriben el papel lo puede hacer. Porque está ahí en el límite cuando hace de ese hipócrita o ese cínico. En el mismo Atrapado en el Tiempo. Claro, pero es el capullo. Si en el Atrapado en el Tiempo, cuando está en su fase. En la fase inicial de la película, le das una vuelta de tuerca más, sería odioso. Sí. Y podría ser un villano. Sí. Pero luego le dan el cambio. Claro. Por eso te digo que podría hacer de villano en cualquier película. Pero le pasa un poco también en Los Fantasmas Atrapan. Los Fantasmas Atacan al Jefe, ¿no? Empieza siendo un cabroncete, empieza siendo un villano y se va redimiendo durante toda la película. Uh-huh. ¿No? Sí, pero al final siempre se redime. Sí. Su personaje es ese. O sea, sí. Será un capullo, será un. Lo que sea. Pero luego, al final, en el fondo, es buena persona. Y yo creo que hacerle realmente un villano de libro, yo no lo vería como villano. Igual que a Jim Carrey, sí, por ejemplo. Película. Igual que Jim Carrey en Sonic, yo lo he visto y sí que es... Sonic ya hablaremos. Sí que da el pego, ya hablaremos, pero sí que da el pego como villano. Pero Bill Murray no me daría el pego, tío. Hombre, desde luego... Siempre esperaría que va a pasar desde algo. Desde luego, no puede ser un villano y tienes que... reencarnarte en una persona buena si quieres conquistar a Andy McDowell, que es la siguiente protagonista del cast. Uh-huh. Pues sí, Andy McDowell como Rita, esa productora optimista, un poco, en algunos momentos un poco infantil, ¿no? Uh-huh. Que Andy McDowell no empezó como actriz, Andy McDowell empezó como modelo. Empezó modelando para... de L'Oréal. Eso más adelante. Pues después. Para Yves Saint Laurent, Armani... Su primer papel en el cine fue para La Leyenda de Tarzán, Greystock, La Leyenda de Tarzán, con Christopher Lambert haciendo de Tarzán. Lambert, increíble. Por favor. Sí, sí. Ese pelazo. Pero que al parecer, como la pobre Andy tenía un profundo acento sureño, me parece que es de Carolina del Sur, le doblaron toda la película de Tarzán. Pobreta. Sí. Acento del Sur, que quiso pronunciar en la película, en el Atrapado en el Tiempo, y Harold Ramis le pareció perfecto. Claro, aquí en España, pues con el doblaje no nos damos cuenta, pero en versión original, supongo que el que conozca los acentos se tiene que dar cuenta de que habla con ese acento. Y dice, quiero hablar normal, como hablamos en mi pueblo. De hecho, claro, lo que pasa es que tú. Ahí entraba bien. Lo que pasa es que en la leyenda de Tarzán hacía de británica. Claro. Entonces, si no extiendes el meñique para tomar el té, no pareces británico. Claro. Pero de hecho hay una escena en Atrapado en el Tiempo que le dice Phil, es un pueblo de paletos. Y claro, ya se siente como ofendida, ¿no? Porque ya al final también es del sur y parece como... Hay mucho odio hacia el Estados Unidos rural. No, hay odio por parte del urbanita. De Phil. Del neoyorquino, claro. Sí, porque es de Pittsburgh. Rita está encantada con las tradiciones del pueblo. Le encanta, le dice, me parece entrañable esa marmota que enseña en los dientes. Y que dice, anda, no pongas esa cara. ¿Tú te has visto? ¿Tú te has visto? Bueno, la siguiente película de Andy McDowell, la llamo Andy porque... Es amiga. Es amiga del programa. En el 85 hizo la pequeña película india, aunque luego tuvo bastante éxito, de San Elmo, Punto de Encuentro. Y más tarde, Steven Soderbergh la cogió para otra película independiente, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que también tuvo bastante éxito y le valió un Independent Spirit Award, los premios de la crítica independiente en Estados Unidos. Hizo otras películas, como Matrimonio de Conveniencia, con Depardieu, no sé si la habéis visto. Sí, sí, la he visto. Una comedia romántica bastante de su época. Y de ahí ya saltó a en el 93 a hacer Atrapado en el Tiempo. Y en el 94, el que creo que es su papel más conocido, en Cuatro bodas y un funeral. Al menos por lo que todo el mundo la recuerda, ¿no? Si tú tienes que decir, ¿en dónde una película de Andy McDowell? Pues la primera que te aparece a la mente, sí, ¿no? Cuatro que bodas ahí, y un funeral. Eso parecía, yo creo que parecía que iba a ser la nueva novia de América, ¿no? O sea, un poco como... Sí, pero yo creo Julia Roberts... Pero yo pero creo tiene que el carisma de Julia Roberts. No tiene tanto registro, yo es creo. Poco, Andy McDowell. Es un poco Sosaina, ¿no? De Andy McDowell. Sí. En todos yo sus creo papeles. Que es como lo que decíamos de Bill Murray, que yo creo que hace un poco de ella misma. Claro. Es que no. Tiene es... su registro, claro. Sí. Y de no la saques. O está, tenía, ¿no? Bueno, en ese momento, en los 90. Pero también los papeles que le daban, un poco en las comedias románticas. Claro, supongo que los productores y directores tienden a encasillar al personal, ¿no? Viendo, pues mira, sí. Bill Murray hace de este tipo de papel. Si haga una película de ese tipo, pues para él. También es, no se arriesgan, ¿no?, a darle algo diferente. Claro, también es una garantía. Si tú ves que ese tío funciona bien en ese papel, pues dices, vale, pues cojo a este tío que sé que en ese papel funciona bien. Y al final lo acabas encasillando, pero es un poco lo que le pasó a Matthew McConaughey, ¿no? Que le cogían todo en películas de sí. Guapete, típico guapete chulete, y luego has visto que es un... Wow, que se ha convertido. Claro, que tiene un registro enorme. Interestelar. Exacto. Ya hablaremos. Bueno, trabaja también en Cuatro Mujeres y un Destino, que también tuvo bastante éxito. Pero después se estanca en televisión y en películas independientes. No sé si queriendo, porque quería más dedicarse al cine independiente, o porque es lo que le toca en su momento. Sí que se convirtió en la imagen de L'Oréal, porque yo lo valgo. Es cierto. Sí. Y ya cuando ya te metes en la publicidad... Pues le darás sus millones. Para mí, como opinión personal, pierde un poco ya de credibilidad a esos actores. En plan, te has metido aquí por algo. Si te has metido es porque necesitas la pasta, porque no te llega con lo otro, con lo de las películas. Y sí que recordamos, hemos hablado antes de Mis dobles, mi mujer y yo. Con Harold Ramis, de nuevo. Con Harold Ramis. Uh-huh. Y yo la última película sí que he visto suya... que realmente me ha gustado bastante como película y ella como actriz, es en Ready or Not, que se llama en España Noche de Bodas, que es una película de terror de esta última temporada, del 19, en la que hace de matriarca de una familia. Claro, Andy McDowell ya es una señora. Ya ha dado el salto, ¿no? Exacto, ya es señora mayor. Señora, exacto. Y lo hace bastante bien, la verdad. Me gustó bastante. Esperemos que le sigan dando más papeles. Y para unir a estos dos protagonistas, Bill Murray y Andy McDowell, tenemos por ahí a Chris Elliott haciendo de un Larry, ahí como figura cómica, ¿no? Es el payaso de la, es, de la es clase, el payasete, ¿no? ¿No? El alivio cómico dentro de una comedia, ¿no? Exacto. Que a veces yo creo que se pasa de alivio, porque incluso cuando muere Phil, suelta un chascarrillo que dices, sí. Joder, que se acaba de morir un tío, ¿no? Bueno, como cuando cae el coche... Cuando cae el coche, va con la manota, que se cae el coche, y dice, ¿puede? Igual está bien. Y explota. Bueno, igual no. Bueno, Chris Elliott, yo personalmente es un actor que me encanta. Empieza haciendo actuaciones cómicas que aquí no han llegado en el Late Night de David Letterman, que al parecer sí que es ahí se hizo bastante famoso él. Yo lo adoro por la serie que me parece mítica de Búscate la Vida. Para mí es una serie que aunque solo tuvo dos temporadas escasitas, marcó mi infancia en cuanto al humor físico. Es una serie que me encanta. Y en la que también trabaja con el hermano de Bill, con Brian Doyle Murray, que en la segunda temporada hace de policía, que se traslada a Chris a vivir a su casa. También lo recordamos como... En Algo pasa con Mary, también otro papel. Algo pasa con Mary, un papelón. Que me encanta también. Sus granos que le salían en la cara. Exacto. Y no hacía más que rascarse. Sí, sí, sí. En Scary Movie 2, agárrame la manita. Grande. Sí, sí. He traído puré. Y empieza a remover el puré y dices, no, ¿por qué? De mis gérmenes. Y últimamente como Mickey, el padre de Lily, en Cómo conocía a vuestra madre. Sí. Sí, sí. Pero no, antes de del Día de la Marmota o de Atrapado en el Tiempo, creo que no había hecho nada así gordo, ¿no? Búscate la vida, creo que es... ¿Es anterior? Yo creo que sí. Yo creo que sí, no lo sé, ahora me pillas. Pero yo creo que sí. Sí, le conocemos más por lo que ha venido después, ¿no? Desde entonces. Si era algún cómico... Yo ya te lo digo que por yo Búscate que, la vida, para claro, mí va a ser siempre... Yo creo que como no era muy conocido, por eso le dieron tan Chris pocas. Peterson. A mí desde luego me parece que hace buen papel, incluso a veces desaprovechado. Lo sí, que hace, sí. Vamos, me he reído cuando sobre todo raptan a Phil la marmota y dice Rita, ¿por qué iba a secuestrar a alguien en una marmota? Y dice Larry, a mí se me ocurren un par de razones. Pervertido. Es que le da un tono, vamos, yo por sí, los suelos. Sí, ya. Sí, sí. Hace ese tipo de comentarios que bueno. Si está siempre detrás, siempre está, no siempre se le mira, pero sí, sí, es muy, muy buen personaje. O al final de la película, en la fiesta, en la subasta de solteros, sí. ¿No? Después de pelearse la gente ahí por Bill Murray y llevarse la Rita con un montón de dinero. Dice, venga, voy a subir yo a ver si la Nancy Taylor me empuja. ¿Y quién le compra? Una abuela ahí por 25 centavos. La abuela del coche de la abuela del coche. Cambio de rueda. Y dice, es mío, lo he comprado. Y el otro dice, bueno, no lo llega a decir, se le ve en la boca y se le dice, oh shit, mierda. Sí, sí. Bueno, y como secundarios, tengo marcados Stephen Tobolowsky. Ned Ryerson. Como Ned Ryerson. Qué bueno. Grande, grande. Yo desde luego y sí que me acuerdo de ti. Pues además, dicen que él empezó, bueno, cuando le hicieron el casting, dijo que iba a ir a saco. Dice, yo voy a ir a saco y si me estoy pasando, me paráis. Y salió, hizo el papel de Ned tal cual así. Y claro, la gente se quedó como, hostia, qué bueno. Es que además no para, suelta una no tras para, otra. No para, no para. Sí, claro, sí, tengo razón. Lo hizo súper exagerado, ¿sabes? ¡Oh! El vendedor de seguros. Y a la gente le encantó. Claro, a la gente del casting le encantó. Narizotas Ned. Y dice, salí con tu hermana. Y dice, salí una vez con tu hermana hasta que me dijiste que no volviese a hacerlo. Es muy bueno. Yo últimamente lo recuerdo de películas como Memento, que hace de Sammy sí, Jenkins. Qué bueno, es verdad. Es la persona de los flashbacks que pierde la memoria. Sí, sí, sí. Y en Californication, que es una serie. Sí, yo la he visto en Californication, está muy buena. En Silicon Valley también sale. En Californication es el es un que productor que se lía con la... Con la exmujer de... Eso ¿no? Vale. Con la exmujer del compañero, de la gente. Ok, vale. Con el sí, compañero sí. De la gente. Que es el que se supone que tiene... Tiene un buen instrumento. Exacto, y no de música. Hace un muy buen papel y en Silicon Valley también es se convierte, creo que en el CEO, ¿no? De Julie, de la compañía rival del flautista. Y a Brian Doyle Murray... El hermano de Bill Murray. Lo hemos visto en mil películas, haciendo sí, de secundario. Siempre es un secundario, eterno secundario, creo yo, ¿no? Bueno, Hollywood necesita este tipo de actores. Exacto. para sí. Hacer de fondo, ¿no? Sí. Y no te queda, no tienes un gran papel, pero bueno, incluso a lo mejor, vamos, claro, estamos analizando esta película y ahora mismo es la que tengo más presente. Pero yo, si quitas esta película, no sé otra en la que tenga tanto protagonismo, ¿no? Pero sí, pues te puedo decir... Es del grupo también de Second City, del Saturday. Sale en National Lampoon's, en Desmadre Americana, en 16 Candles, en Club Paraíso, en Los Fantasmas Atacan al Jefe, en Cazafantasmas 2, en JFK. Joder. Es el que mata a Lee Harvey Oswald. Hostia, pensaba que ibas a decir el que ha matado a JFK. No, eso no lo tenemos todavía claro. Spoiler. Pero cuando cogen a Lee Harvey Oswald, él es el que mata a... Sale, como he dicho, en Búscate la Vida. Es el compañero, el ex policía compañero de Chris. Sí. Sale en El Mundo de Wayne. Ah, que sí, es el dueño de los recreativos que sí, le hacen el sí, es verdad. Que hace el patrocinador. Cuando toca la guitarra a Wayne, ¿no? Exacto. Y prohibido tocar Guns N' Roses, sí. O así pone. Sale en el Día de la Marmota. Y últimamente sí que lo hemos visto en la serie The Middle. Que no sé si la habéis visto. Sí. La dice en Neox. Sí. Uh-huh. Una y otra vez. Una y otra vez. Es en bucle. Y bueno, no sé si es secundario, terciario, cuaternario. Pero tenemos también a Michael Shannon en su primer papel. Y dirás, ¿quién es Michael Shannon? Pues es Zod en Superman, en El Hombre de Acero. Joder, el general Zod. Sí, que sí. Es el novio de la pareja que... El novio que... Que ella quiere... ¿No? Sí, que quieren casarse y ella tiene dudas. Exacto. Es más, la fiesta final de la película, en el guión original, era la boda de estos dos. Pero al final, pues bueno, por presupuesto, por falta de tiempo o tal, pues quedó como la fiesta del día de la marmota y ya está. Pero inicialmente se iban a casar y iba a ser la fiesta de la boda. Y ese es su primer papel. Le tenemos jovencísimo en Michael Shannon. Sí, irreconocible. Bueno, ahora me gustaría preguntaros, ya hemos acabado un poco con el cast, una escena favorita que me pusierais encima de la mesa. Pues mira, te voy a decir dos antes de que me las quitéis, porque con una dos me no quedo puede ser. Corto. Sí, sí. Dos no puede ser favorita. Es que no se las vas a quitar a nosotros. Favoritas tiene que ser bueno, una. Voy a decir la que no creo que sea vuestra favorita y si no, os la digo al final. Vale. ¿Cuál es mi favorita? Y está unido a que me encanta esa pieza musical, es la fiesta final del último día, tocando Phil... Rapsodia sobre un tema de Paganini, así con unos toques de jazz, de rock, y me encanta esos arreglos para esa melodía. ¿Y vosotros? Difícil elección, pero hay las de Ned, me gustan todas. La de Ned del puñetazo. La de Ned del puñetazo. Era, es muy era buena. La que tenía en la recámara. Las casi son como sketch. Es buenísima. Pero la de Ned. Pero la cara. Pero la segunda de Ned, cuando se le acerca a Ned y le empuja diciendo, déjame en paz, que ya te he visto dos veces. Esa está genial. Pero. Bueno, que las escenas de Ned, yo creo que van unidas a la escena del charco, ¿no? Al momento al momento charco. El primer paso es primordial. Y se empieza a cojonar. Tampoco es muy gracioso, pero... Es brutal. Se merece el puñetazo. Se merece. Hombre, es que le empieza a gritar desde el otro lado de la calle. Phil, Cono, soy yo. Ned Ryerson. Es brutal. Pero si me tengo que quedar con una favorita... Yo creo que me quedaría con la que dice soy Dios. No, soy un Dios. Y le dice, ¿eres Dios? Y dice, no soy Dios, soy un Dios. Con esa y con la de la cafetería. No se puede coger dos. Pero es que es todo relacionado, porque cuando está en la cafetería diciendo quizás Dios no sea todopoderoso. Exacto. Sino que lleva demasiado tiempo aquí. Entonces, esa escena es brutal cuando le empieza a decir, que también es muy recurrente con la del billar, la escena eliminada, sí. Que, claro, empieza a decir lo que hace cada uno, lo que va a pasar en cada momento, ¿sabes? Como que él controla todo ya porque lleva ahí 40 años o los que sea. Me están muy bien esos detalles cuando en el café empieza a decir, esta está, y lo sabe todo. Y hace ruiditos cuando está... Es muy bueno también cuando está en las citas con Rita, cuando está en la chocolatería y le dice, ¿pero por qué sabes tanto de este pueblo? Y dice, he pasado algún tiempo por aquí. Y dice, joder, vas... Que ya engancho yo con mi escena favorita, que no es una escena, es una sucesión de escenas, que es la megacita con Rita cuando la intenta conquistar infructuosamente. Que me parece que un poco es... ¿Los tortazos? Cuando empieza pa. Que es un poco el germen de... No el germen, el kit de toda historia de viajes en el tiempo, ¿no? Él constantemente haciendo el mismo día, cada vez aprendiendo un poquito más... Cambiando esta palabra, aquella palabra, no sé qué, para tratar de llegar a su final. Y que la moraleja te dice que realmente no puedes preparar las cosas el día. Porque exacto. Lo que nos han enseñado las películas de viajes en el tiempo es que no puedes cambiar el futuro o el pasado. Exacto. ¿No? Es como es y ya está, por mucho que o no deberías. Por eso yo creo que es un poco, representa muy bien la película, esa sucesión de escenas. Y me encanta cuando ella le dice, estoy muy lejos de lo que estudié. Le dice, ¿qué estudiaste? Literatura francesa. Y él hace, ¡ja! Vaya pérdida de tiempo. Y ya se le pone una cara de... Y ahí dice, es como dice... Eso es lo que diría... Y ahí es como dice, corta, al joder, siguiente día. Dice, sí, ya directamente renuncio. Que ha hecho todo lo anterior. Claro, claro. Es que, pero es que, ha hecho todo es que lo anterior otra vez. Repetir la misma cita... Sí, sí. No, tú imagínate teniendo que beber todos los días vermut dulce con limón. Que el primer trago que le da pone una cara de ¡Dios, sí, qué asco! Y dices, es mi bebida favorita. Que aquí tengo algo contra Rita. La verdad es que una de las pocas cosas que tengo contra ella es cuando dice, ¿por qué brindamos? Dice ella. La paz en el mundo. Y le dice, por la marmota, sí, como todo bien intencionado. Y Rita pone una cara de desolación. De decir, me has defraudado. Yo solo brindo por la paz en el mundo. Por la paz mundial. Coño, sí. Entonces, ¿para qué preguntas? O sea, si va a ser una decepción tan grande, ¿para qué preguntas? Brinda tú directamente y di por la paz en el mundo. Pero no dices, por la marmota, dices, loco. Yo solo brindo por la paz en el mundo. Oye, yo. En plan, pues tú mismo. Yo tengo una teoría sobre Phil y sobre Andy McDowell, si me permitís. ¿Te acuerdas cuando te he dicho que cuando está ella haciendo así como manitas delante de sí, la pantalla en el programa del tiempo y Phil se queda así un poco como mirando? ¿Vosotros os imagináis que realmente todo lo que ha pasado sea lo que ha pensado Phil en ese momento y ha actuado en consecuencia desembocando en el último día? No me lo imagino. Eso me huele a los Serrano, al sueño de resines. Claro que es todo un sueño, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser? Y no... Bueno, un sueño, una ensoñación, porque realmente no está soñando. Hay una frase que le dice Rita a Phil cuando hace la primera retransmisión de La Marmota. Uh-huh. Él hace la entradilla con sus típicas bromas fuera de lugar y ella le dice, ¿por qué no vuelves a intentarlo, pero sin el sarcasmo? Mira. Que al final es un poco como si tuviera que haber alguna maldición que lo obliga a repetir. Está la clave, ¿no? De salvar el día. Sí. Exacto. Es como vuelve a repetirlo, pero siendo mejor persona, ¿no? Y es lo que consigue. Claro. Exacto. Desde luego, lo que podemos todos estar de acuerdo es que hay un antes y después de Atrapado en el Tiempo, ¿no? En el que esta película, que se ha convertido también en una película de culto, que está muy... Ahora se le cuelga mucho el cartel de película de culto a cualquier película, pero sí que es verdad que, bueno, tuvo su éxito en su día recaudatorio, tampoco, ni mucho ni poco. En su momento no tuvo demasiadas buenas críticas. Pero con el tiempo, joder, se ha convertido en esa película de culto, ha tenido una repercusión, totalmente, ¿no? O sea, hoy... Bueno, de hecho, cuando hablas de algo recurrente, hablas del Día de la Marmota. Exacto. Es el Día de la Marmota. Sí, sí, sí. Se ha usado en política incluso. Sí. Ha usado Barack Obama, ha hablado de esta guerra es como el Día de la Marmota. Sí, eso sí, es. Sí. Bueno, y todo lo que comentábamos de que varios cultos religiosos, pues bueno, han alabado, ¿no? Esta filosofía de el renacimiento de una persona, cambiar del malo al bueno y que como ascensión, ¿no? Oye, ¿y qué me decís del psiquiatra? El psiquiatra es loquísimo ese hombre. O sea, el psiquiatra que no sabe nada. Parece psiquiatra que está a punto de darle un trauma a él. Ese psiquiatra más incompetente que he visto. No sabe cómo abordar, ¿no? O sea, no. Dice, a ver, esto no lo has estudiado, y el otro pensando, supongo que filosofía básica, ¿no? No, psicología básica. Y me encanta cuando le dice, lo arreglaremos lo hablamos en la próxima sesión. Te doy hora para mañana. Y el otro no has entendido nada. Se pone el coge en la cabeza y hace, no, ¿por qué? Bueno, aparte antes no se conocía tanto lo del tema del Día de Marmota. Yo creo que antes no era... A ver, en Estados Unidos supongo que siempre se habrá conocido, pero mundialmente no se debía de conocer. De hecho, aquí yo creo que por eso mismo no se llamó así la película. Porque claro, porque era un poco desconocido, pero yo creo que ahora ya mundialmente sí que es conocido. Sí, sí, sí, no es que te vayas a saber la fecha, que es el 2 de febrero, pero incluso si la sabes poco, es por la película. El 2 de febrero, incluso en las noticias, salió el Día de la Marmota en Punxsutawney, que se hace en varios pueblos de Estados Unidos. Hay varias, pero marmotas. Punxsutawney es el más famoso, ¿correcto? Y sí que es verdad que en la película, uno en uno de estos días que está especialmente irascible Phil, dice, aquí venís a adorar a una rata. Antiguamente se la comían. Y es verdad, porque el Día de la Marmota nació como un día de caza. De que se salía a cazar a la marmota y luego pues se la comían. Entonces está reflejado ahí en la película. Me acabas de destrozar, ¿eh? Sí. Nació así el Día de la Marmota. Y en la película dice, adorar es una rata. Y dice, antiguamente se la comían. Y todos ahí en plan... Bueno, os puedo decir que la película es la número 32 de entre las 100 películas más divertidas de la publicación Bravo. Creo que no es la Bravo español. Sabrá esto es para teenagers, para adolescentes. Total Film, que es una publicación bastante conocida, en el 90 hizo una lista de las películas de los 90 de la década y la consideró la mejor película del 93, compitiendo contra la lista de Schindler, El Piano, es que El hay Fugitivo, mucha tela, sí, sí. O sea, en el 2000 Park. La misma publicación Total Film la puso como la séptima mejor comedia de todos los tiempos. Greatest Will of America la tiene en el 97 de los 101 mejores guiones escritos. Hostia, pues está bastante abajo, ¿eh? Sí, sí. Ostras, es que hay muchas películas, ¿eh? No, 27, 27. Ah, 27, vale. 27, también tenía 97, sí, sí. No, 27. Yo, coño. Vale, vale, no, no, 27. Muchas películas en el... Y desde el 2007, la película está incluida en el Registro Nacional de Cinematografía de Estados Unidos, que se uh-huh. guarda en la Biblioteca Nacional. Se sí. guardan 25 películas al año, según criterios por su calidad cultural, histórica, estética, o sea, de best and the best de cada año, lo guardan en la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y sí que podemos hablar de cómo Atrapado en el Tiempo ha creado un tropo. Un tropo, quiere decir, un cliché dentro del cine. Uh-huh. Ahora cualquier película que se habla de bucles temporales es una historia del Día de la Marmota. Fue la primera de muchas, ¿no? Claro, aunque, bueno... Todo es comparable con el Día de la Marmota. Exacto. No decir copias, pero sí que al final que se basan en ese tropo. Inspiraciones. Sí, bueno, que se basan en el tropo. Tributos. En el tropo del bucle temporal. Encontramos películas como Al filo del mañana. Sí, correcto. Ark, que es una buena película de Netflix. Feliz día de tu muerte. El código fuente. Y sobre todo ha sido... El código fuente me gustó, ¿eh? Lo había hace ¿sí? poco otra vez. Está muy y bien. Sobre todo ha sido inspiración para multitud de capítulos en series que tenían algo que ver con el fantástico. Uh-huh. Hay un capítulo, no sé si recordáis, en Lois y Clark. Sí. Star Trek, por supuesto, tiene varios. Buffy cazavampiros. Expediente X. Uh-huh. Dark Matter, una serie de reciente. Doctor Who tiene varios. Fringe... Stargate SG-1. Me estoy acordando de ese capítulo y es uno de mis favoritos. Sobrenatural, Sena. Es que yo creo que es un tema que da como mucho, ¿no? Da para un juego, sí, sí. Sobre sí. todo en una serie. El mismo día. Sobre todo en una serie que son personajes que ya conoces y ver cómo interactúan siendo uno o dos personajes los que se van acordando claro. de esa repetición ¿cómo del día. ¿No? Exacto. Ese desafío. Yo creo que da para mucho. Siempre suelen ser capítulos un poco de alivio cómico dentro de las tramas de... Por ejemplo, en Expediente X es uno de esos capítulos un poco más tranquilos, sí. que no es... Pero yo creo que es un cliché que da mucho juego, ¿no? Lo difícil es hacerlo sin que se haga muy pesado, porque claro, estás repitiendo lo mismo una y otra vez y otra vez. Claro, yo tal y como lo afronta la película, que varias de estas series lo afrontan igual, al principio sí que tienes que repetir la misma escena una y otra vez, pero llega un momento en que ya te vas saltando cosas y vas mostrando lo nuevo. Exacto. Que claro. es lo que interesa, porque no puedes mostrar el día entero una y otra vez, porque ya cansaría. Claro. Hay cosas que hay que suponer que se mantienen igual y vas directamente a la novedad. Claro. Y al final vas acelerando todo hasta que llegas al final a la resolución. En el que supone que se sale del bucle. Hay que encontrar un poco la manera de salvar el día, ver la clave para eliminar el bucle y afrontarlo. Y vas soltando pequeñas, pues mira, esto ha cambiado ahora y entonces esto ha desembocado en claro. esto. Y vas viendo un poco la evolución, sobre todo la evolución del personaje, ¿no? Que yo creo que por eso tuvo tanto éxito Atrapado en el Tiempo, porque el personaje tiene una evolución brutal y se nota cuando desde que empieza, que es un capullo total Bill Murray, hasta que acaba, que hace todo por los demás. Sí, no es nada egoísta. Además, yo no he visto todos estos pelis o series de las que habla Diego. Y muchísimas pero, más. Pero varias de ellas que sí que he visto lo afrontan igual. Tienes una parte de negación, de esto no me puede estar pasando a mí y voy a intentar convencer a todo el mundo de lo que está ocurriendo. Obviamente, es un fracaso absoluto. Luego tienes otra parte de, bueno, no hay consecuencias, voy a hacer lo que me dé la gana, que también es la parte más divertida del episodio de la película, y luego ya es cuando afrontas, es decir, el bloqueo de, joder, estoy aquí, nadie me comprende, y luego ya es cuando consigues... Quiero salir. Decir, a ver cómo salgo, voy a buscarme la vida para salir de aquí. Y claro, eso, empleas mucho tiempo, pero bueno, al final termina saliendo. Así que si alguna vez os encontráis en algún bucle, que sepáis que vas a tener que pasar por todas estas etapas, pero al final saldréis. Os lo pido, si alguno de nosotros entramos en un bucle, explicármelo, decirme estoy aquí. ¿No nos creerás? Yo me comería un montón de donuts, como hace... Sí, bueno, vamos a... ¿Te meterías un pastel entero en la boca? ¿Entero? ¿Te cabría? ¿Cómo te cabría? Vamos a terminar con eso. ¿Qué haríais vosotros si os encontráis en un bucle temporal? ¿Delinquiríais? ¿No delinquiríais? Porque al principio parece que... Yo delinquiría igual como hace Bill Murray. O sea, cogería el dinero, pero sin atraco a mano armada ni nada por el estilo. Además es por el mero placer de robar, porque él no necesita dinero para repetir el día una y otra vez. Igual sí. Si tiene $1,000 ahí metidos en la cartera. Bueno, los puede tener porque a lo mejor ha robado el banco, pero, claro. pero él es un periodista de éxito, se supone que tiene dinero. No vas a poder gastar todo el dinero que tienes en la cartera en un día. Robas por el mero hecho de querer robar un furgón policial. Y el decir, mira, estos abueletes que están aquí de guardias, les voy a quitar una bolsa que además casi ni se da cuenta. Y dice, ¿he sacado una o he sacado dos bolsas? Yo siempre he tenido una pregunta. Vaya guardias, ¿no? Vaya guardias. He tenido siempre una duda. Si Phil, en vez de ir a hacer el reportaje, se fuese directamente a un túnel a salir de Pensatoni... Eso también lo he pensado. Porque antes de que llegase la tormenta. Sí, claro, yo he pensado eso también. Antes de que llegara la tormenta. Y yo también he pensado que seguro que algo se lo impediría. Porque no sale bien. ¿Qué pasa si él pasa de las 6 de la mañana despierto? Porque seguramente se quedaría dormido. La única vez que pasa es cuando está con Rita. Cuando rompe el lapicero y lo deja. No, cuando está con Rita. Que llega hasta las 3 de la mañana. Cuando le explica a Rita que llega a las 3 de la mañana, joder, si vas hasta las 3 de la mañana, no te duermas. ¿No? Bueno, pero supongo que todos coincidiremos que cuando te tienes que quedar dormido, te quedas dormido. Por mucho que luches contra el sueño. Bueno, eso te pasa a ti. Yo es que me quedo. Soy famoso por quedarme dormido de pie. Entonces. Cuando tienes que quedar dormido, te quedas dormido. Bueno, y hablando también de copias y tal, podemos hablar que tuvo un remake la película. Es un remake ítalo-español o algo así, una mezcla. Pero un poco remake extraña. Confirmado. O sea, ellos dicen, he hecho un remake. No sé si lo dicen, pero tú ves la película, que no la he visto, y debe ser prácticamente igual. Se llama Un día sin fin. Joder. Y está protagonizada incluso por actores españoles. Rita lo hace Goya Toledo. Phil lo hace un italiano que se llama Antonio Alocrese. Y al igual que en la película se repite una y otra vez el I Got You Babe, gran canción de Sonny y Cher, pues en esta se repite Sarandonga de Lolita. Nos vamos a matar. Increíble. Pero bueno, podemos hablar incluso un poco de la repercusión de I Got You Babe y el éxito que supuso, ¿no? Incluso después de la película, porque bueno, ya sería famosa, pero es que después de la película fue un superventas. Y si, cada vez que la escuchamos, nos viene a la cabeza la película, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué me decís de la canción I Got You Babe de Sonny y Cher? A mí me parece que está Cher está en su propio bucle del Día de la Marmota. No ha salido, no envejece. No, está ahí metida. Es verdad, debe estar hecha de cera. Exacto. O sea, pero yo creo que es al contrario. Para todo el mundo pasa el tiempo y para ella no. Bueno, y para finalizar, yo creo que para que veamos lo presente que está incluso a día de hoy, en el 2020, atrapado en el tiempo, simplemente nombrar que el spot de la Super Bowl de este año está protagonizado por Bill Murray, su hermano Brian Doyle Murray y Tobolowsky, Ned Ryerson, y repiten una vez más el Día de la Marmota. Pero, y la marmota, que imagino que no será la original. Pasa Tony Phil, que es que muy será, bueno. Será el tataranieto, supongo. Y bueno, repiten también las escenas de la película. Scooter era el original, sí. Y es el anuncio. Bueno, lo puede ver cualquiera en YouTube poniendo pues Super Bowl o Jeep Gladiator, que es lo que anuncian, ¿no? Y es el gusto de repetir todos los días una y otra vez, que lo hace gustoso Bill Murray, para poder conducir el Jeep Gladiator. Jeep Gladiator, que patrocina este podcast. Me parece una idea genial, porque claro, la escena esa es mítica, la del cuando secuestra a Phil, a la marmota, y para anunciar el Jeep usas esa misma escena. Me parece genial. Y bueno, para no convertirnos en nuestro propio bucle y estar atrapados en el tiempo, yo creo que hemos analizado a fondo la película y podemos pasar al algo más actual, que es un estreno de cartelera como es Sonic, la película. Correcto. Pero antes, una recomendación. Bueno, pues mi primera recomendación para el primer programa de hoy es Logan Kay, el cómic y posterior adaptación a serie en Netflix. Logan Kay es un cómic editado en 2008 por IDW con 36 números, acabó en 2012. El guionista es Joe Hill, dibujante Gabriel Rodríguez, y Jay Fotos, colorista. Que ese me lo tienes que dejar. Sí, quiero retomarlo. Joe Hill es el hijo de Stephen King. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Que empezó haciendo... No usa el nombre de King porque quería ser reconocido como artista a la sombra de... Exacto, sin la figura de su padre. Bueno, su nombre es Joe Hill Strom King, de ahí Joe Hill. Y la verdad es que es escritor de novelas, tiene unas cuantas novelas bastante interesantes. El traje del muerto, Horns, Cuernos. Sí. Ah, la que hizo Daniel Radcliffe, ¿no? Sí, dirigida por el gran Alexander Aja. Uh-huh. Nosferatu, que ahora hay una serie también, se ha hecho una serie. Y Fuego. Uh-huh. También tiene este cómic, Logan Kay. Bueno, ¿de qué va? A ver, la historia es una familia de duelo porque el patriarca de la familia ha sido asesinada. Son la madre, un hijo mayor, una hija mediana y un hijo pequeño, que son Tyler, el hermano mayor, Lindsay, la hermana mediana, y Beau, el hijo pequeño. Entonces, después del asesinato de su padre, se trasladan a la vieja casa, mansión familiar de la familia del padre, que son los Locke, en Lovecraft, que eso ya dice, claro, dice bastante. Entonces se trasladan a la mansión un poco para superar el duelo, porque no quieren quedarse en la ciudad donde ha muerto el padre. Y mientras empiezan con su nueva vida ahí, sobre todo empieza el hijo pequeño, Beau, que parece que es un poco más reactivo a la magia. Empiezan a encontrar una serie de llaves escondidas por la casa. A mí realmente el crío me daba un poco de rabia al principio. ¿Por? No sé, porque era como... No le voy a decir nada a nadie. Joder, macho. Ah, ¿que has visto la serie? Claro. Ah, vale, vale. Tú estás hablando del cómic, simplemente. Sí, sí, sí. Bueno, es que... Luego entramos en la serie. Hay bastante diferencia. Luego entramos en la serie. El hijo pequeño empieza a encontrar llaves y estas llaves resulta que cada una... tiene un poder. Algunas veces usadas sobre sus propios cuerpos, otras veces usadas en puertas de la casa o en otras puertas. Aparece entonces un villano, que realmente es prácticamente lo mejor del cómic, el villano. El villano está muy, muy bien conseguido. ¿Que es como un demonio o algo así, puede ser? ¿O... es que cualquier cosa que te cuente va a ser un spoiler total. Bueno, claro, es que tú la has terminado la temporada. Yo he visto la temporada de la serie, sí. Ah, bueno, entonces ya sabes quién es. Sí, sí, sí, sabes quién es. Bueno, alerta spoilers. ¿Vamos con spoilers también? Vamos con spoilers. Vamos con spoilers. A ver, la historia de todo el cómic está muy bien porque va adelante y atrás en el tiempo. Sí. Bueno, supongo que en el cómic, claro, obviamente hay más historia que en la primera temporada de la serie. Hombre, claro, sí, sí. Entonces, vamos. Hacemos spoilers solo de la primera temporada. Ostras. O de... Bueno. ¿Tú la has visto la serie entera? Un capítulo me falta, sí. Vale, pues entonces... El cómic abarca el presente, sí, los años 80 y el siglo XVIII, en la Guerra de la Independencia. Uh-huh. En el siglo XVIII es cuando se empiezan a hacer las llaves, que ya la empieza a hacer un herrero de la familia Locke. Uh-huh. Y en los años 80 nos encontramos con la historia del grupo de amigos del padre. Sí. Y el presente nos encontramos con la familia. Uh-huh. Entonces, el villano, no sé si puedo decir ya... No lo digas, venga, no lo digo. Venga, no, porque, no lo digo. Porque creo que me vas a hacer spoiler a mí también. No, pero si has visto la... Sí, pero no queda del todo claro... Bueno. O no sé hasta qué punto sabes tú. Porque... Yo lo sé todo. Claro. Bueno, todo enraiza en que, debajo de la casa de los Locke hay unas cuevas que van a dar al mar, que se inundan con la marea alta y tal. Sí. Y hay una puerta. Que es la puerta Omega, ¿no? Exacto, la puerta Omega. Entonces, lo que hay detrás de la puerta, ahí radica un poco el misterio. El misterio. Sí, porque en la primera temporada... De ahí viene todo, el villano y todo. Bueno, entonces, No voy a contar más de lo que es el argumento, porque... Correcto, ya lo veo bien. Sí, porque supongo que luego en la segunda temporada eso se va a desarrollar, se va a decir un poco lo que hay detrás de esa puerta. Espero. Claro. El cómic, la serie también, pero el cómic es de lo que más puedo hablar. Uh-huh. Está claramente enfocado adolescente, adulto, pero bueno, se podría calificar como terror, uh-huh, pero no es un terror bestia. Ya, ¿sabes? Sí, yo lo vi un poco más como suspense, ¿no? Sí, pero claro, tiene toda la trama mágica y tal, pero no es un terror de cómic como podría ser Crowsed o Walking Dead, que tiene más... No hay gore, pero está muy bien. Es muy, muy, muy, muy, muy entretenido. Tiene partes quizás que son un poco bajón, porque abarca, en la historia del presente, abarca mucho tiempo, un año y pico, quiero recordar. Entonces, hay parte que simplemente es la historia de los tres hermanos con sus problemas de adolescentes. Y... Pero esto hablamos del cómic. Sí, sí, sí. En el cómic. En la serie supongo que también en algún momento. No, en la serie, claro, han adaptado y han recortado mucha morralla. Sí. Morralla, que bueno, es bastante interesante. Bueno, entonces, bueno, como decía, los tres hermanos se enfrentan a sus problemas de adolescentes muchas veces sirviéndose de las llaves. Y entre todas estas historias va avanzando un poco lo que es la trama del villano. Que el villano pues quiere las llaves, quiere hacer algo para interactuar con la puerta Omega de la cueva. Entonces, eso, conocemos a los adolescentes, sus amigos a los que les cuentan muchas movidas de las llaves desde bien principio. Las van usando para cosas terrenales, como aprenderse un libro para un examen con la llave cabeza. Los tres personajes, el hijo pequeño está un poco, aunque es el que más interactúa con las llaves, está un poco como eso, como ligazón entre los hermanos mayores y la magia, ¿vale? Sí que está el personaje de un chico discapacitado, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Rufus. Que está muy bien también, por todo el rollo que se llevan con unos Madelman que tienen, unos Action Man, está muy bien. Luego la hermana mediana, Lindsay, es la típica adolescente con sus problemas típicos de adolescentes, de amores y tal. Y un poco más interesante me parece el hermano mayor, Tyler, porque después de la muerte del padre él se convierte un poco como en el cabeza de familia, porque también tenemos unos problemas de alcoholismo de la madre y tal, que en el cómic están muy bien tratados. Entonces, pues él, claro, está un poco como de protector de toda la familia. Hombre, pues yo por lo que veo, yo el cómic no lo he leído, pero sí que he visto la primera temporada, y por lo que veo sí que es bastante fiel la serie a lo que es el cómic. Sí, solo hay un arco que... Sí, a mí hay alguna cosa que me ha chocado. Que no me gusta demasiado, que para mí falta. Claro, es una cosa personal que a mí me gustó en el cómic. Y en la serie falta. Pero bueno, un cómic que creo que es muy recomendable. Eso, para gente que le guste el misterio, fantasía, con tintes de terror, un poquito de Lovecraft. Bastante interesante. Y eso, en España lo tenéis publicado por Panini. Me parece que se publicó en tomos de recopilación, no sé cuántos, más pequeños. Yo lo tengo en los dos tomos que sacaron de recopilación total, lo que son total. Como Omnibus o algo así, ¿no? Dos tomos, sí, son los Omnibus, que son, bueno, unos tochazos. Pero vamos, es muy recomendable. El dibujo es entre realista e infantil, pero vamos, a mí que me gusta el cómic realista en color, es bastante agradable de leer y muy sencillo. Bueno, este cómic fue nominado en 2009 como mejor serie limitada y a Joe Hill como mejor escritor en los premios Eisner, premios de bastante caladura en el cómic. En 2009 también ganó el premio a mejor cómic en los British Fantasy Awards. Y en 2011 sí que ganó el premio Eisner a Mejor Escritor y obtuvo 3 nominaciones como Mejor Número Único, Mejor Serie Continuada y Mejor Dibujante. El dibujante supongo que para Gabriel Rodríguez. Uh-huh. Y en 2012 volvió a ganar el premio a Mejor Cómic o Novela Gráfica. Pues tiene solera, sí. Sí, sí, sí, sí. No, además, cuando yo ya me lo había leído cuando descubrí que Joe Hill era el hijo de King, uh-huh. que además ahora es bastante famoso porque adaptaron el relato que tienen en conjunto Stephen King y Joe Hill de En la Hierba Alta, uh-huh. que estrenaron en Netflix. Sí. Entonces, ya pasamos a la adaptación a serie. A serie. Que es una cosa que trae cola desde hace mucho tiempo. Uh-huh. En 2010 ya... Dimension Films adquirió los derechos uh-huh. y se lo pasaron a DreamWorks. Siempre se ha quedado en el aire. Es una serie que siempre ha estado a punto, pero se ha quedado siempre en el aire. En el 2010 también Steven Spielberg se unió como productor para hacer una serie de televisión. Tampoco se realizó. Joder, pues esa con Steven Spielberg... En el 2011, la 20th Century Fox adquirió los derechos, dirigió un capítulo piloto que yo lo he visto y está muy bien, me gusta incluso más que lo que ha salido al final. El trailer, no he visto el capítulo piloto, que creo que sí que está por ahí, he visto el tráiler y está muy bien, la verdad es que está muy bien. En la Comic Con de San Diego de 2014 se anunció una trilogía de películas sobre el cómic para Universal Pictures y también se canceló. Al final Hulu encargó un episodio piloto. Este sí que me acuerdo de haberlo oído y ni siquiera se llegó a ver. Lo realizaron, lo visionaron y se volvió al cajón otra vez. Joder. Sí. Y al final ha pasado a Netflix, al gran Netflix, que parece que no hace más que comprar derechos de todo. Y ha hecho la serie en esta temporada. La estrenaron en febrero, 7 de febrero. Tenemos a Jason Robert Scott como Bodulok, el crío. Connor Sessab como Tyler, el hermano mayor. Este es el único que yo conozco, que lo conozco de Falling Skies, de una serie de... Ah, sí. Esta sí que es de Steven Spielberg. Producida. Producida. Pero, buf. Ya. Como al final. Es dura. Y a Emily Jones como Kinsey. Uh-huh. Y hasta aquí puedo leer. ¿Y qué te parece la adaptación de la serie? Porque... Le he ido cogiendo un poco de cariño con los... Con los episodios. Yo soy bastante hater con las adaptaciones de... Siempre no son como me las he imaginado. Me pasó con Ready Player One... Me ha pasado con muchos productos audiovisuales adaptados... Que no son bueno, lo que yo esperaba. Player One eres muy hater. Sí, soy muy hater. Y hablaremos en algún programa de... Algún día hablaremos de eso. Sí, sí. A mí, la serie la verdad es que me ha gustado, pero veo algunos fallos de guión, porque, por ejemplo, bueno, esto es spoiler también, pero bueno, el que la haya visto lo recordará. Hay un momento en el que entra Sam, creo que se llama, el asesino sí. del padre, sí. en la mansión. Sí. Y tienen los chavales, están el hermano pequeño y uh-huh. Kinsey, me parece, sí, la que tienen la llave de la caja de música para uh-huh. que pueda hacer lo que ellos digan. Sí. Y no la usan. Y yo ahí me quedé como, ¿pero por qué no usan la llave, tío? Si la tienen ahí, si la sí. usan y le dicen que suelte la pistola y ya está. La escena sí que o que ande hasta que se canse. En o el cómic, pero no va así. Es diferente. Ya. Como no he visto el último capítulo, no sé un poco cómo lo van a terminar. No te atreves a... Pero bueno. Y no me atrevo a... Claro, pues a mí esa escena me dejó un poco... Me quedé como, joder... Vale, que son unos críos, a lo mejor no se les ha pasado por la cabeza, pero joder, que Kinsey, por ejemplo, yo no la veo una persona... Yo la veo una persona que... Porque hay partes en la serie uh-huh. que sí que dice, mira, vamos a hacer esto o vamos sí. a hacer lo otro. Y se le ocurren cosas muy útiles uh-huh. con las llaves. Pero en cambio aquí se queda como... Bueno, de hecho les pilla a Sam, los ata a una silla y sí. dice, ya está. Sí, sí. O sea, ni siquiera teníais un plan o algo. Uh-huh. No sé, con el poder que tienen esas llaves y con las cosas que saben que pueden hacer, lo vi un poco raro. Luego sí que es verdad que, conforme avanzan los episodios lo resuelven bastante bien. Y al final, el último episodio me gustó, aunque... Es el único adaptado por Joe Hill. ¿Ah, sí? El último episodio. No sé si dirigido, creo que no, pero adaptado el guión sí. Uh-huh. Los otros son de otra factura, pero el último es adaptado por Joe Hill. Y sí que espero que un poco remonte un poco la cosa. Sí, da la impresión de que se lo guardan todo un poco para el último episodio. Depende de cómo vaya el último episodio, sabré... si va a ser dos temporadas o lo van a alargar más. Ah. Porque al ser los dos tomos, sí, va encaminado a que la temporada primera va a acabar como el tomo primero. Uh-huh. Entonces, estaría bien adaptar la segunda en otra temporada. Pero con la política que tienen ahora de hacer alargar temporadas y temporadas y temporadas, me da un poco de miedo que no dé para más. ¿Sabes? Que hay un momento en el que yo diría que yo diría que no va a acabar como el primer tomo, me parece a mí, ¿eh? Yo creo que lo van a intentar alargar un poquito. No he leído el cómic, pero no me... A ver, si el final es el final de la primera temporada, hay un pequeño twist, pero no es enorme, no es algo que digas, ¡buah, me ha volado la cabeza! Pues el final del primer tomo es un cliffhanger que te deja torcido. Pues entonces yo creo que la alargarán. Yo creo que el primer tomo van a ser dos temporadas, a lo mejor, si no más. Si no empiezan a inventar cosas, que eso también... Pero bueno, de momento bien. A mí es una serie que me ha gustado bastante. Que me la he comido en 3 días. Mm-hmm. Y eso, solo alguna cosa que me ha chocado un poco. He dicho, joder, y esto... El cómic también tiene sus incoherencias, ¿eh? Ya. Al final es un cómic juvenil, medio adulto, que tiene sus incoherencias. Ya. Bueno. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Eso es, vamos ya con el estreno de cartelera y con ese pedazo de introducción mía. Estreno de cartelera. Bueno, encendemos la pantalla de proyección y encendemos también la consola en esta ocasión para recoger anillos dorados, porque vamos a hablar de Sonic, la película basada en el videojuego, último estreno en estos días. Y David, ¿nos tienes que contar? Soy Riku Mato. No, David, sí. Riku Mato. David Riku Mato. Este es el estreno actual que vamos a destripar un poco aquí. Es una película que está basada obviamente en los videojuegos, pero la historia, bueno, yo creo que la han llevado bastante bien. Trata de un erizo que viene de otro planeta y acaba por vicisitudes de la vida en la Tierra. Obviamente tiene un poder que todo el mundo quiere y entonces él, digamos, que se camufla en la Tierra e intenta separarse de todos los demás. Intenta estar en solitario, que es lo que le había enseñado aquel búho, que ese sí que es un personaje inventado. Que es un personaje inventado, que es como su madre adoptiva, digamos. Y tiene estos anillos, que están muy bien traídos porque son... Realmente en el juego no tienen una función más allá de lo que es ganar más anillos para conseguir vidas. Y aquí lo han hecho como que son unos portales a otros mundos. Y entonces es como con lo que logra escapar a la Tierra, perseguido por sus enemigos en su mundo. En la película creo que no se nombra, pero su mundo es Mobius. Pero lo que sale él corriendo al principio es la primera pantalla de... Exacto, es Green Hills, pero es que Green Hills es como se llama también el pueblo en la Tierra. Eso es un... Entonces sí, han querido jugar con el nombre un poco. Es verdad que es más Green Hills su mundo que el pueblo realmente, pero bueno, es un pequeño guiño a los fans. Y Green Hills, digamos que sería una zona de ese mundo, pero el mundo es Mobius, en realidad. De hecho, creo que salía, si no recuerdo mal, en el libreto de instrucciones del primer Sonic, del de Mega Drive. Bueno, esta película, en su primer fin de semana, tenemos que decir que ha batido el récord de película de videojuegos más recaudatoria en el primer fin de semana. Que no es difícil. Que no es difícil, porque la mayoría de las películas de videojuegos, pues como todos sabemos, no han logrado una recaudación extremadamente alta. O, bueno, aunque esta tampoco ha tenido una recaudación extremadamente alta, pero bueno, ya ha batido ese récord. Y ha tenido un coste de unos 95 millones de dólares y ha conseguido recaudar 115 en Estados Unidos y Canadá y 65 en el resto del mundo. Entonces, han cubierto, ¿no? Han cubierto. Y, sí, pero con esto no vale con cubrir gastos. Ya, bueno, claro. Estamos hablando del primer fin de semana. Ahora tenemos pues otras dos tres semanas medio fuertes y luego ya se irá apagando la llama. Está número uno en USA actualmente. Exacto. Eso ya por encima de Birds of Prey. Sí. Yo creo que ha tenido mucho que ver también que en Estados Unidos el personaje de Sonic caló mucho en su tiempo, en su época, y es un personaje muy conocido allí. Entonces, realmente, como tú habías dicho antes, Diego, en alguna ocasión que hemos hablado fuera de micro, es el momento justo en el Exacto. que los padres de los padres actuales que conocían ese personaje de Sonic pueden llevar a sus hijos. Entonces esta película va un poco encaminada al público infantil. No es una película tan madura como otras películas de videojuegos y es un momento bueno para aparte de que vayan los fans que son ya padres, pues ya también sus hijos, ¿no? Y aparte es un producto que, bueno, para críos, pues siempre es bienvenido. En cuanto al guión, bueno, pues el guión a mí me ha parecido que cumple su función para el público infantil, pero aún así es un guión muy básico. Hay algunos agujeros, yo he visto ahí algunos agujeros en el guión, como por ejemplo, bueno, aquí hay spoilers, aviso. Como por ejemplo cuando tiene que subir al edificio a buscar los anillos, los que la hayáis visto ya sabéis a qué me refiero, y sube corriendo Sonic, que se supone que es el ser más veloz, y aparece y dice que hay un candado o una contraseña o algo así. Dices, bueno, siendo que eres el más rápido... Que va con llave, dicen. Claro, siendo que eres el más rápido, podías haber subido el edificio por sí, la pared. Sí, yo lo pensé. Y haber cogido los anillos. Subes por la pared. Si puedes subir por una pared vertical en cualquier momento. O incluso, tan rápido que eres, podías haber buscado la llave en todo el edificio y lo hubieras encontrado. Pero bueno, incluso le daba tiempo a probar todas, porque es rapidísimo. Como sí, pero al final es un producto para niños, que es lo que le ofrecen unas aventurillas y... Claro, yo creo también que se les quedaba un poco corta la película y han dicho, bueno, vamos a meter ahí un poco de... Yo también veo complicado la adaptación de un juego como Sonic, que realmente no tiene un argumento. Claro. O sea, claro. Es un plataformero... En el que un monigote va dando salto. A ver, las adaptaciones en general de los videojuegos son utilizar los personajes de los videojuegos con una historia que le pones aparte. Pero eso es complicado. A no ser que el propio videojuego tenga una historia, que claro. No es el caso, es complicado pues hacer una película sobre claro. eso. Hombre, yo creo que lo resuelven bastante bien el origen. O sea, el origen de Sonic, pues que está en su planeta ahí con su madre. Me falta un poco de explicación. Quizá claro, va muy rápido, va muy atolondrado, te presenta enseguida el mundo y ya enseguida, cuando Sonic todavía es una cría, pasa a la Tierra. Le persiguen ya, sin saber muy bien por qué. Exacto. Sus enemigos, simplemente con el leitmotiv de que quieren robarle sus poderes y ya. Claro, pues, eso luego se va viendo a lo largo de la película. Tampoco se sabe quién es el búho. Claro. Bueno, un poco su protector, como su sí, madre. Sí, pero eso te lo imaginas. Pero sí, pero no se cuida un poco mucho. De backup. Salta directamente un poco a la Tierra y a la historia en la Tierra. Sí, bueno, yo creo que al final se están guardando eso un poquito. Luego hablaremos porque por la escena post-créditos que hay se supone que va a haber una secuela y seguramente la va a haber. Porque, bueno... Como, no, todo dependerá del dinerito. Ha cubierto costes. Y haya batido un récord en el tema de películas de videojuegos, entonces habrá una secuela y ahí yo creo que ya se empezará a explicar un poquito más esto, ¿no? A desarrollar un poquito más lo que era el inicio. Lo de por qué le persiguen, luego se ha ido desarrollando y conforme avanza la película ves que, claro, él tiene un poder que puede tener cualquiera, que son esas púas que tiene cargadas de energía, que es energía ilimitada. Entonces, claro, bueno, energía ilimitada... Sí, lo que pasa es que eso, vale, eso en la Tierra. Sí, pero bueno, planeta... él lo tiene, es suyo. Sí, sí. Son sus pero me falta como un backup de saber si es el único de su especie... Claro, claro, falta si eso. Hay más... Técnicamente dice la historia que nace con esos poderes especiales. O sea, uh-huh. Y no te nombra que haya otro ser igual. Más, en su propio mundo le persiguen, entonces. Eso sí, yo creo que es la parte mejor hecha. La parte de su mundo. La parte inicial, sí, desde luego. Me parece muy... Bueno, empieza ya lo que dices con esa primera pantalla del videojuego y que deja al fandom, vamos, anonadado. Ya, bueno, ya, es que si tiramos más para atrás, desde el minuto cero, con esos aros que van rozando el agua de la Paramount, en vez de las estrellas típicas de la intro, pues ya te quedas diciendo wow, ya te sube, ya te sube el hype. Incluso el logotipo de Sega como productora. Bueno, yo cuando salió el logotipo de Sega, que salen como micro pantallitas con videojuegos. Sí. Al lado de la de Sonic, sale de la de Golden Axe. Sí. Una película de Golden Axe ya. Podría ser. Bueno, oye, podría ser. Esto es como todo, depende del dinero que recaude. Claro, eso depende de la secuela, más participación de Sega en películas. Pero bueno, si realmente rompen el panorama de las películas de videojuegos, podrían sacar muchísimo material, muchos juegos en película, que obviamente serían de tonos muy diferentes y de temáticas muy distintas, y habría que ver cómo se desarrolla cada una. No estamos hablando, por ejemplo, de un Marvel, porque claro, Marvel, pues quieras que no, todo está en un mismo universo, pero Sega tiene un universo, tiene muchos universos. Sí. O sea, es... A ver, todo dependerá de que empiece a aflorar este mundillo de los videojuegos, al igual que en el pasado afloró el de los superhéroes. Que los superhéroes, hasta X-Men, pues teníamos Superman, algún Batman y para de contar. Y a partir de X-Men y cuando lo petó en taquilla, es cuando ya se pusieron el resto de películas y de productoras de cómics y tal a la cola. Entonces ahora puede pasar lo mismo con los videojuegos. Bueno, incluso antes podría estar Blade, pero claro, Blade... Sí, pero la podríamos sacar un poco... No tiene tanto de superhéroe como de historia independiente, de vampirismo y tal. Bueno, estamos con Sonic. ¿Qué me puedes decir de los derechos de Sega y cómo ha intervenido Sega en la película? Sí, exacto. Bueno, esto viene ya de muy atrás porque Sony Pictures adquirió los derechos de la distribución de la película basada en Sonic en 2013 y hizo una película de animación al año siguiente, sin mucha repercusión, la verdad. Y mucho más tarde, en el 2016, compró los derechos Paramount. Y entonces es cuando... Hajime Satomi, que es el actual CEO de Sega, dijo que iba a haber una película en 2018 basado en Sonic. Claro, por temas de aspecto del personaje, de guión, etcétera, etcétera, se ha ido retrasando y al final la hemos tenido pues este año, en 2020. Sí, porque el rodaje creo que fue hacia 2018, ¿no? Sí. Fueron dos o tres meses entre agosto y octubre o por ahí de 2018. Sí, luego con lo que hubo problemas con el CGI y tal. Eso es, cuando le vino la bajona a todo el mundo después del primer tráiler, es cuando dijeron, para, igual esto hay que darle una vuelta, ¿no? Claro, porque lo que pretendían en un primer momento Paramount era hacer un personaje más realista, más erizo, más maduro. Humanizado. Más humanizado. Y parece que no caló. O sea, claro, obviamente el fan directamente se vio que no era su personaje. Porque, bueno, le faltaba todo lo básico de Sonic. Los guantes, esos ojos grandes que siempre ha tenido. Estaba demasiado estilizado. Porque Sonic siempre ha sido un poquito rechoncho, un poco peluche, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y el primer vistazo a Sonic fue pues un bofetón en la cara y yo pues la verdad es que se aprecia que la productora y que todo el reparto han querido hacer caso a los fans y arreglar eso. Sí, eso, se agradece que escuchen... Claro, en todas las películas no se hace esto, porque muchas veces dicen, bueno, pues ha tenido una mala recepción, pero vamos a seguir adelante. Aquí no, aquí dijeron, vamos a... De hecho, la reconstrucción de Sonic... O la digamos, el reinicio del personaje como se veía desde un principio a lo que ha acabado siendo, ha costado unos 5 millones de dólares a la productora. O sea, que ha sido un coste gordo, pero han visto que era necesario. Sí, bueno, pero si comparas los 5 millones con los 90 que ya te ha costado la película, claro, es un pequeño porcentaje, claro, para mejorar, que si al fandom lo tienes enfadado y dice que no va a hacer que no va a ver la película y te boicotea, ya la has cagado. Los 90. Es la parte gruesa, además. Incluso del público. Incluso he leído que Naoto Oshima, puede ser el creador de Sonic, del personaje, estaba preocupado después del primer tráiler. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Aparte, Sonic, en sus inicios, tenemos que decir que fue creado un poco entre Sega Japón y Sega USA, Sega Estados, Sega América. Entonces, claro, había ahí una coordinación entre las dos Segas. Bueno, hubo coordinación y hubo también muchos choques, ¿vale? Muchos choques frontales, pero al final América lo hizo como muy suyo el personaje y dijo, bueno, pues Sonic es así porque es lo que queremos que sea. Y caló muy bien en la gente eso en Estados Unidos. No tanto en Japón como en Estados Unidos. En Estados Unidos caló mucho más el personaje de Sonic. Entonces, claro, si coges, haces una película y los fans, los mismos fans, te están diciendo que eso no es así, ya no los japoneses, porque a lo mejor puedes pensar que son más críticos o más conformistas, depende un poco del género donde estés, pero en Estados Unidos sabes que no puedes fallar en eso. Entonces, claro, cuando vieron que el personaje no se adecuaba a lo que estaban diciendo los fans, enseguida reaccionaron y me parece que está bien que una productora se baje un poco los pantalones y diga, oye, pues mira, sí, voy a hacer la película que vosotros queréis, no la película que yo quiero. Muchos deberían hacerlo. Exacto. Entonces, bueno, a mí visualmente me parece impecable cómo ha quedado el Sonic. O sea, visualmente ha quedado como en el videojuego. Y lo que sí que me ha chocado un poquito más es el carácter un poco de Sonic o la forma que tiene él de actuar, que la he visto en la película como un poco más naif, ¿no? Como un poco más inocente respecto a lo que es el personaje realmente en el videojuego. Que claro, estamos hablando de un personaje que nació para derrocar a Nintendo y por tanto a su mascota, que era Mario. Porque en las guerras de consolas entonces se decidía así, se decidía por la mascota, que al final lo que querías era vender la consola. Y claro, lo que optó Sega en su momento era por un personaje más gamberro, ¿no? Más rebelde, más un poquito más maduro si quieres, que contrarresta a ese Mario que era bonachón, que en un mundo de colores, así muy, muy inocentón. Entonces claro, yo a Sonic siempre lo he visto como un personaje más gamberro, más rebelde. Más adolescente, ¿no? Claro, más adolescente. Y aquí la película se ha optado por más infantilizado. Sí, sí. Y de hecho, en todas las series de animación y todos los videojuegos que han salido de Sonic, siempre era un personaje que hacía un poco lo que quería, incluso con un poco de prepotencia, porque era la criatura más rápida y se creía más listo que todos. Y aquí lo he visto un poco con una falta de... pues no sé, de carácter. Un poco intimidado, ¿no? Por estar en la Tierra en un sitio que no conocía, siendo que es la criatura más rápida del universo. O sea, que tendría que estar muy envalentonado, ¿no? Y aquí está como muy retraído. Luego sí que se ve un poco. Es un niño al fin y al cabo. Claro, se ve una evolución, una ligera evolución en la peli. Pero yo espero que en una posible secuela o segunda parte sí que se desarrolle más ese personaje, ¿no? Que madure un poquito. O sea, como punto de partida del personaje, como primera película, está bien, tiene un pase. Si en la segunda película me lo hiciesen igual, ya me chocaría más. Pero bueno, a ver, en esta película... No hay que engañarse, el guión en sí es flojito. Claro. Es una historia muy básica. Al final es además, es súper básica. O sea, utilizan un motivo, que es el que pierda los anillos de una manera súper absurda. Que lleguen a San Francisco los anillos y sí, que diga, vale, pues tengo que ir a San Francisco. Y ya está. Y la película es llegar desde el punto A, que es Green Hills, hasta San Francisco. Fin. Es que al final es una buddy movie. Sí, una es que podía haber... de colegas. O sea, ese guión lo podría haber hecho cualquiera. socios y sabuesos en su momento. Sí, o como Ted, claro, como el oso. Claro. De hecho, se basaron mucho en el personaje de Ted. Y que el recorrido es una road movie. Sí, sí, exactamente, una road movie. Llega desde el punto A hasta el punto B, lo que te va pasando durante el camino. Que es poco. Y va tirando mucho de guiños al fan. Eso sí. Exacto. Y sobrevivir de eso. Claro. Está muy bien, pues cuando llega, lo que es su cueva, que tiene ahí leyendo los cómics de Flash, o corriendo en la lavadora, o jugando solo al ping-pong, que es tan rápido. Hay muchas referencias a cine también. Exactamente. Cine, increíble cuando está conduciendo y dice: me siento como Vin Diesel. Como Vin Diesel, sí. Lo más importante es la familia. O sea, buenísimo. Está viendo. ¿Tienes estos toques de comedia? Sí, está viendo Speed de Tom. Exacto, sí, sí. Sí, los toques de comedia salvan a la película. Y en realidad, claro, a mí por lo menos, el rato que sale Sonic en la tele, en la pantalla, es lo mejor que tiene la película. En el momento en el que no aparece él, cada frame en el que no sale él, me da muy igual. Sí. Me da muy igual. Sí, también porque, bueno, el protagonista, que es James Marsden, que es, lo conoceréis por películas como X-Men, que hace de Cíclope, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí, ese actor en comedia no me dice nada. Es un poco flojo. Ya no me decía nada como en algún Bishop. Papel. Claro, en algún papel serio, bueno, le puedes dar un pase. A ver, ese tipo de personajes es complicado, porque estás cómico ahí para alivio cómico y poco más. Yo la verdad es que salí del cine, se lo dije a Rikumato, le dije, ¿sabes quién habría cabido muy bien en este papel? Sí. Paul Rudd, el que es el actual Ant-Man. Y sí que es cierto que luego, leyendo información, he leído que se contempló la posibilidad, y que fue descartada. Sí. Pero necesitas ese tipo de estilo para un personaje. Un actor cómico. Sí. Eso es. Y claro, este no es un actor cómico. No. Claro, es que no apoya en nada al personaje de Sonic. Que el personaje de Sonic en sí es el protagonista, pero lo tienes que apoyar con algo, porque al final es un personaje animado y necesitas apoyarlo con algo real. Si es quieres que hacer una película real, claro. El personaje de Tom Wachowski, que es el de James Marsden, es más bien paternalista, autoritario, sí, para reprenderle. De decir, te estás portando mal, esto no se hace así. Sí, es como un padre. Sí. Sí, es realmente es una película dirigida a niños y él hace del padre, entre comillas. Y Sonic hace del hijo, entre comillas, también. Es un poco. Eso, le deja un poco rienda suelta, como favor, en el bar este de Cowboys, que es de las mejores partes de la película. Sí, sí, es cuando él tiene su lista de cosas por hacer, que sale ahí bailando un poco el Coyote Dax, con el toro mecánico, o con las canastas de baloncesto y tal, que es la parte divertida también de la peli. Sí. Pero si quitas esa parte, pues es un policía que está ahí para cortar el rollo, las cosas como son. Sí, sí, sí, no, es así, es así. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, las actuaciones. Jim Carrey, por ejemplo. Jim Carrey a mí me ha convencido como malo, ¿vale? Como enemigo de Sonic. Como malo dentro de la dinámica de la película. Sí, dentro de ese universo. Es un malo excesivamente histriónico. Jim Carrey. Es un malo de película de dibujos. Es un malo sin motivo. Claro, de decir, pero una película de dibujos pones un malo y es lo más malo del mundo y sin saber por qué. O sea, no tiene justificación. Claro, pero, claro, es que al fin y al cabo es una peli de dibujos. O es una peli muy infantil. Claro, tú tienes un dibujo como protagonista. Pues necesitas un dibujo como enemigo. Y Jim Carrey es un actor dibujo animado total. O sea, es un tío muy exagerado. Desde luego lo hace como nadie podía hacerlo. Claro. Ese papel está escrito para Jim Carrey. No se me ocurre otro que podría haber. Quizá un Robin Williams, si seguirá vivo. Ostras. Por ejemplo. La caracterización no me disgusta. No me disgusta durante la película, pero me encanta en la escena postcrédito. Sí, cuando sale con los bigotes. O sea, ese es el Robotnik. Es el Robotnik de los videojuegos. Que yo recuerdo. Claro. Que, vamos, está increíble. O sea, como decía, esperamos una segunda parte donde se luzca realmente como el Robotnik. Exacto. Que. Y aún así, yo creo que Jim Carrey aquí está poco comedido. O sea, no está tan exagerado como podría haberlo estado. O se corta un poco en. Hombre, desde luego Jim Carrey no tiene límites. No, claro. O sea, puedes llegar hasta el infinito y más allá, que diría Buzz Lightyear. Pero yo creo que está bastante exagerado. Sí, pero parece que como siendo una película un poco dirigida a un público más infantil. Wow. Hay ciertas bromas que dices, bueno. A mí al principio se me pasa un poco pues cuando llega y toma el mando y se enfrenta al mayor este del ejército, que no le deja ni hablar y le deja por los suelos. En plan, no has hecho nada en tu vida, joder, pues has llegado a mayor del ejército. O sea, Y se pasa un montón, incluso con sus subalternos. O sea, y se me pasa un poco de vueltas, pero claro, sí que es verdad que a lo mejor un niño pues puede enfocarle como villano. Claro, al final lo que se ha tratado es eso, de hacerlo, de hacer un villano muy exagerado. Y ahí Jim Carrey, pues aparte ha vuelto a un papel pues que no hacía hace tiempo, ¿no? Hace tiempo que no hacía papeles de este tipo. Ahora estaba, últimamente había estado haciendo películas un poco más de corte, un poco más de autor, más dramático, sí. Con más fondo. Con la serie de Kidding. Desde luego yo creo que este papel es un caramelo para él. Porque le da oportunidad de dar rienda suelta y pocos más lo podrían hacer. Y oye, mira, si te lo ofrecen y además te habrán pagado una millonada por hacerlo, oye, bienvenido sea, que también hay que comer. Sí, que claro, poner claro. La comida encima de la mesa. Claro, así claro. De vez en cuando. Y joder, se ha quitado la barba, tío, y parece otro. Y en cara parece más joven. O sea, pero ¿no lo habéis visto como demasiado joven? Como si se hubiera hecho algo. Yo es que no he tenido problemas últimamente con depresiones. Sí, tal, sí, últimamente su pareja se suicidó. Sí, luego aparte creo que le echaron un poco la culpa a él. Ha pasado una mala época y esto parece que es un poco su vuelta a su cine. Sí, aunque sí. Puede no gustarle en algún momento, al final es su cine. Claro, claro. Es su tipo de películas. Es donde lo peta y el tío se come la pantalla. Es que es así. Es así. Es mucho más protagonista que Tom. Sí, hombre, por supuesto. Bueno, es que no olvidemos que el protagonista en esta película es Sonic. Que no hemos hablado de Tom y del Dr. Robotnik y no hemos hablado del que encarna Sonic, al menos la voz. Que claro, que aquí en castellano pierde un poco porque será el doblador X, pero en Estados Unidos es Ben Schwartz. Sí, que es un cómico. Es un cómico allí, que aparece, pues es más de series que de películas, pero bueno, yo sobre todo le conozco por la serie Parks and Recreations, que algún día llegará aquí al sótano de Bruce en forma de recomendación y que es un comito muy gracioso. Y la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de escucharlo en versión original, pero seguro que lo hace FTN. Sí, no, ahí sí que hay un punto negativo, que es el doblaje en castellano, que deja mucho que desear, sí. Una vez más, no es muy infantilizado. Claro, y no es pésimo, pero no tiene un carisma. Y en cambio, ese carisma en el cómico se nota más que en un doblador cualquiera que no tiene ese carisma. Pasa mucho también, por ejemplo, con el doblador de Jim Carrey. Volviendo muy rápido a Jim Carrey, que tiene una voz muy peculiar y muy carismática. Y bueno, doblar Jim Carrey, dobla también en Piratas del Caribe a Johnny Depp, hace varios doblajes y enseguida, ¡pum!, conectas enseguida con esa voz. Y en Sonic no me ha pasado eso, no me ha conectado. No la has asociado. No lo he asociado. Claro, no. Yo veía un Sonic y luego la voz. Me chirriaba un poco. Pero bueno, yo creo que cumple más o menos. Y realmente a mí lo que me choca es un poco lo que he comentado antes del carácter, ¿no? Que me ha faltado que fuera un poco más. Un poco más. Adulto. Rebelde. Un poco más. Tenía una falta de autoestima grande en la película. Que eso en el personaje de Sonic nunca ha pasado. Pero eso también yo por cómo te muestran la historia, también lo entiendo hasta normal. Porque date cuenta de que es un ser de otro mundo que llega a la Tierra a esconderse. Él cree que vive con una familia que a él no le conoce, porque les ve a través de la ventana, se siente parte de la familia, pero en realidad no lo es. Que es cuando en el campo de béisbol se pone a jugar él solo y nadie le choca la mano. Y se da cuenta de que estás solo. Joder, pues claro. Normal que te baje la autoestima, porque estás solo en un planeta que no conoces y huido. Claro, dentro de ese contexto está bien. Pero yo creo que a lo mejor si llega a haber una secuela como hablamos, tal y como ha acabado esta película, que termina viviendo con la familia Wachowski, pues podemos encontrar un Sonic pues más subido para eso es lo que yo espero, sí. Pero al final son temas siempre de cine infantil, el sentirse solo, la superación, el encontrar amigos, un poco como Toy Story. Claro, Toy Story trataba de eso también. Realmente se sentían solos pero tenían un amigo en sí, ¿no? Pero es que tampoco sé hasta canción. Hay un amigo en mí. Tampoco sé hasta qué punto podrían haberlo enfocado a un tema más serio. No, porque si lo hubiesen enfocado un poco más rebelde, como dice Reiko Mato, que es en los videojuegos, pues tendrían que haberle puesto más que como rebelde, más como un poco vándalo, de que fuese destruyendo algo por el pueblo, así rompiendo cristales o robando alguna tienda, porque es la única manera que tiene de... Tampoco tan exagerado, pero... No, robando una tienda vacía, obviamente, no... Atracando. Hurtando. Entonces, porque tampoco tienes muchas maneras de hacerte el gamberro o hacer grafitis, sí, a lo mejor. Si lo vemos desde un punto de vista realista, todo lo que tiene en su cueva lo ha tenido que mangar. Desde luego, sí. No trabaja. Sonic no trabaja. Claro, no trabaja. Entonces, o lo ha mangado o cogió prestado, no lo ha podido coger prestado. A no ser que sea del viejo este que lo ha visto, el que dice que es un demonio azul. Sí. Que igual ese le ha ido dejando cosas y ha dicho, pues mira, esto me lo quedo. Pero, claro, yo... Mira, pues no tan vándalo, pero a lo mejor sí que un poco rebelde, cogiéndole, mangando alguna cosita. Pero claro, políticamente incorrecto también sería. Hombre, también cuando le intenta cazar el abuelete este... Sí, le trolea con los cepos. Y le pone la trampa a él, precisamente. O sea, sí. Un poco rebelde sí que... Pero al final es una película extremadamente blanca. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es que no creo que nadie pueda tener ningún problema con ella, porque es una película amable, tú la ves, sí. Es entretenida... No es para ver mucho más de una o dos veces. Claro. Y bueno, pero sales del cine contento, con buen sabor de boca. No te han dado, no te sientes estafado porque no te habían prometido tampoco mucho más. Así exacto. Que, yo no esperaba nada. Lo verla, que más o menos. Si eres un fan del videojuego, vas a ver suficientes guiños en la película para sentirte identificado. Y si no eres fan y no conoces nunca a Sonic, pues ves una película entretenida de aventuras. Ya está. Hay guiños que yo me esperaba y otros que no tanto. Por ejemplo, pues musiquitas de alguna pantalla sí que se oyen, versionadas. Las zapatillas rojas. Las zapatillas rojas. Hay muchas referencias a cine que, bueno, eso pues no es tanto dirigido a los fans, pero sí un poco también al público de esa generación. Y está el guiño incluso a los de Nintendo, no a los de Sega. Cuando dice odio, está el tema del planeta de los champiñones o de las setas que no quiere ir y dice odio los champiñones. Sí. Es una clara alusión a Super Mario Bros. Sí, sí, sí, claramente. Y luego, por supuesto, la escena post-créditos, que sale Tails, que es el eterno compañero de Sonic desde el Sonic 2. Y entonces, eso da pie a una secuela mucho más suculenta que esta primera película. Porque va a estar Tails, Sonic va a ser un personaje más maduro. Se supone que Tails... Claro, Tails siempre ha sido un personaje más intimidado por lo que tiene alrededor, más intimidado incluso por Sonic. Siempre ha estado un poco a su sombra. Entonces se supone que el personaje de Sonic va a tener que madurar. Y entonces ahí es donde yo quiero que hagan ese salto, ¿no? De un poco más rebelde, más... Hombre, desde luego, si llega a haber una secuela que estamos aquí elucubrando... Ha habido incluso... Más vale que sea un poco más interesante, porque claro, otra peli igual que la de ahora la soportas una vez, pero a veces no. Claro. Yo lo que espero es más de su planeta. Sí, pues es que precisamente Tails parece que viene de su planeta. Sí, tiene el mismo tema de los anillos, ¿no? Que claro, usa como portales. Entonces, se puede suponer que se va a saber más del planeta de donde viene Sonic. Lo que pasa es que al final, si nos vamos demasiado a su planeta, ¿no nos convertimos en una animación en vez de un live action? Claro, es que ahí está el tema que lo quería comentar yo también. Yo esta película la hubiera visto desde el principio como una película de animación. O sea, realmente, si hubieran hecho una película de animación como Romper Ralph, por ejemplo, pero de Sonic, creo que hubiera estado más acertado. Es su género es más el de la animación. O yo creo que hubiera estado más integrado el personaje, porque al fin y al cabo estás metiendo un personaje de videojuego en un mundo real y no sabes muy bien cómo casar todo eso. Sí, pero si haces una peli de animación, ya la historia tendría que ser más acorde a los videojuegos, que ya hemos dicho que no tienen historia. Entonces es una historia más complicada de encontrar. Pero Romper Ralph tampoco tenía una historia. Pero Romper Ralph tampoco tenía una historia. No, mira lo que te han sacado. Pero hacen una historia, una historia diferente, una historia de videojuegos. Sí, puramente de videojuegos. Pero yo veo el principio. No tiene por qué ser de videojuegos. Veo el principio con el búho, con los Knuckles, que son al final, ¿no? Sí. Los tipos estos que van a cazarlo. Y me quedo con ganas de saber más. Entonces, claro, pues no me hubiera molestado que la historia fuera sobre la persecución de Sonic por los... Incluso la persecución de Sonic por estos bichos. Y meterme al final a Robotnik como un guiño a una segunda película en la que sí sale Robotnik. Sí, también se podía haber hecho de esa manera, sí. Sí, sí. Y eso lo podías haber hecho en una película animada. Perfectamente. Sí, pero yo creo que es más complicado de alcanzar las cuotas recaudatorias que va a alcanzar esta película con una de animación. Claro, una película de animación. Que con una de carne y hueso, que al fin y al cabo, pues es una película que puede haber gente. Pero ahora el género Hay gente que solo por no ver animación no va a ir al cine. Pero ahora el género de animación está en auge. Ahora hay muchas películas de animación. Sí, pero si la conviertes en una peli de animación, la conviertes en una película para niños, puramente. Y ahora hay mucho adulto que va a ir a verla. Bueno, pero esta también es para niños. Sí, pero al final te acabas... enteras cuando la ves en la pantalla. Claro, claro. Bueno, yo no esperaba encontrarme una peli tan infantil. Y me la encontré. Claro. Bueno, Salva los muebles. Me parece que está bien, es entretenida la película. Sí que creo que hubiera triunfado más una de animación bien dirigida. O sea, no una peli de animación al uso que sacas en DVD. No, una peli que se estrene en cines y que esté bien con una campaña de marketing buena. Porque al final es algo que está en auge ahora, el cine de animación. Hay muchísimo. Incluso ahora hay una película española, Klaus, ¿no? Que ha ganado un premio. O sea... que eso va en auge, eso va a ir desarrollándose. Y Sonic o Sega podía haberse metido en ese tren, ¿sabes? Podía haber dicho, voy a coger este tren, que como está en auge, y encima Sonic es un personaje ficticio que es muy difícil de meter en un live action, y menos aún con actores... lo voy a meter en una película de animación. Podía haber elegido eso y yo creo que hubiera sido acertado. Pero bueno, han elegido esto. Bueno, y esa vía no está cerrada. Siempre claro, puedes llegar a hacerla. Siempre lo puedes hacer. O sea, sí, que esta película sale bien. Ya ha salido en Romper Ralph. Pues adelante, claro. En las dos, además. Y ahora, si Sega se mete más a fondo en esto de la producción cinematográfica, pues quién sabe lo que nos pueda parecer al año que viene. Claro, o es una opción. Es una opción. ¿Hay algún actor más reseñable en la película? Hay un actor que nos puede sonar bastante, que es Neil McDonough. Que es un tío que siempre hace de malo. No es muy conocido, la verdad. Y sale Natasha Rothwell, que es la chica que está con... La mujer. Lady la Yoga. Mujer, correcto. Que bueno, pues también salva los muebles. Tampoco... No sale mucho. No va a ganar un premio. No estorba. Exacto. Y poco más. La verdad es que no, como actores, es que es lo que decimos. El peso lo lleva Sonic y lo lleva Robotnik, básicamente. Sí, y en lo que a actores se refiere, si está James Marsden y Jim Carrey, pues ahí tienes como más conocidos. Luego los demás son más secundarios y de segunda fila, actores. Claro. Incluso el director es muy novato. A mí me sorprendió cuando vi que era de su primer largometraje. Que le hubiesen encargado una película como esta. Hizo un corto de animación que sí que tuvo un premio, pero no ha hecho nada más así especial. Bueno, pues se ha salvado. Es un poco jugártela, ¿no? Pero se ha salvado, ¿eh? Pero ves, cogen a un director de animación. No. lo cual ya te hace pensar. Es que al final es una película que no es de animación, pero tienes CGI durante toda la... Entonces tiene que saber llevar a un equipo... Claro, interaccionar. De animadores, postproductores... Claro, pero no sé hasta qué punto un director de películas de animación puede dirigir igual a personajes reales. Es un tema... De hecho, a mí me ha chocado mucho, por ejemplo, James Marsden. Muchas veces cuando miraba a Sonic parecía que miraba una pantalla. O sea, lo veías como... muy poco enfocado, muy poco concreto. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado bastante la película. O sea, lo que veíamos, por ejemplo, hace 15 o 20 años, porque era una novedad, obviamente los personajes CGI o personajes que con los que no actuaban en in situ, se notaba que, bueno, pues que parecía como que habían cortado ahí la escena y de repente habían colocado ahí forzadamente al personaje animado. No me he fijado en una especial de sincronización. A mí aquí, sí, me ha chocado un poco. O sea, algún gesto que dices, joder, macho, le podían haber puesto una tablet con el Sonic animado o algo, porque se le ve un poco perdido al actor, sinceramente. No sé si es porque él no está... Yo creo que sí que él está acostumbrado a eso. Ha hecho películas ya de acción con mucho CGI. Yo creo que es más falta de dirección. O sea, un fallo de dirección más bien, diría yo. Yo creo que él también estaba por la pasta. Claro. No es una película que le vaya a reportar un caché No, pero el nombre te lo puede dar. Por algún lado hay que empezar, ¿no? Sí. Hablo del actor. Ah, vale, vale, perdón, que estábamos hablando del director. No, hablo del actor. Hombre, el actor, imagínate que pega el pelotazo y hace 3 entregas, pues... De James Marsden. Sí. 3 entregas que se lleva. Tampoco es que es un actor que... No. Como Bishop, verá... Claro, ha dicho, yo aquí me subo al carro y si gano pasta... Lo que decíamos antes, hay que comer. Sí. Entonces, y hacer películas, aunque sean regulares, te mantienen en el mercado. Que se lo digan a Nicolas Cage. Cuidado, ¿eh? Bueno, y en cuanto al fan, es una película hecha para los fans, o sea, y bebe de los fans, y como hemos dicho, va a comer de los fans. ¿Cuántos guiños hemos visto durante la película que nos recuerden al videojuego? Pues un poco lo que hemos dicho, lo de los anillos, es icónico de los videojuegos de Sonic. Hemos visto lo de los champiñones, que hace un poco referencia a Mario. Entonces, claro, ¿no me gustan los champiñones? Pues un poco haciendo referencias a esa guerra que tenían antiguamente en los 80-90 entre Nintendo y Sega. Y Las zapatillas rojas. Hay una canción que creo que es de Green Hills cuando están pintando el piso. Es una versión. Está el mundo de Sonic, que es totalmente como el videojuego. Sí, eso está muy, muy bien. Eso está muy currado. Y tampoco nos olvidemos de, al finalizar la película, la repasa entera como si fuese un videojuego. Exacto. Sí, sí, eso cada vez se hace es más. Es un detalle muy, muy chulo. Yo creo que se hace cada vez más a menudo. Se hace como la película, pero en píxeles, en 8 bits. Tiene un punto cuando la batalla de la carretera, por llamarlo de alguna forma. Sí. Que él dice, creo que ha ganado una vida extra. Sí. Sí, también hay un toquecito así también de... Un poco a los fans. Pero bueno, yo me esperaba más fanservice, aún todavía. A mí yo he echado de menos, por ejemplo, las Esmeraldas del Caos, que es también mítico de Sonic, porque están desde el primer Sonic. Bueno, supongo que hay que dejarse también algo para la secuela, si llega. Claro, ahora, a mí si me las meten en la segunda y se convierte en Super Sonic, ya flipo, que es cuando se ponía amarillo. Yo, mira, si llega la secuela, mantienes el nivel de humor, entiéndase humor con toquecillos cómicos a lo largo de la película, si sigues dando guiños y te curras un poco más el guión, en plan, ahora ya tienes que innovar un poquito, yo te lo compro y yo vuelvo al cine. Claro. Sí, sí, estoy y de acuerdo. Y creo que tendrá recaudación, porque la gente que haya ido ahora... Yo creo que volverá. Sí, sí. Por no han engañado a nadie tampoco. No, por eso. Claro. Y luego también está la teoría de que va a salir Knuckles. Sí. Que eso también sería un punto a favor, si sale Knuckles. Aunque ya no sé yo si una segunda parte daría para tanto. O no, pero una trilogía. ¿A este paso? Sí, se puede eso. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de Sonic, el videojuego? Bueno, Sonic el videojuego salió en el 91 para Mega Drive. Como decimos, pues era un personaje que nació para desbancar a Nintendo y su mascota Mario. Claro, en aquella época lo que querían las marcas, las grandes marcas de videojuegos, era vender la consola. Porque no era muy común que alguien tuviera dos consolas en casa. Normalmente tenías una. O eras de Sega. Sí, tenías. Exacto. O eras de Sega o eras de Nintendo. Tenías o la Mega Drive o la NES. O en su defecto, la Master System. Y ya si tenías suerte, la Super Nintendo. Pero tenías una. Entonces, claro, si conseguían vender la consola, tenían prácticamente vendidos los videojuegos que venían después. Y la punta de lanza era la mascota. Entonces había una consola, tenía que tener una mascota, que esto se siguió haciendo hasta la PlayStation 1, que tenía Crash Bandicoot como mascota. Y yo creo que ahí ya el tema de las mascotas ya se acabó después de PlayStation. Bueno, PlayStation rompió totalmente el panorama de los videojuegos. Pero claro, como venía diciendo antes, Sonic tuvo un estudio muy amplio por parte de Sega Japón y de Sega América para conseguir un personaje que calase muy mucho en el público y que se diferenciase totalmente de Mario. Y claro, esto venía por ser más agresivo, más rebelde, los robots se explotaban, que no es gran cosa, pero claro, en un videojuego ya que te cargues el robot y no salga volando de la pantalla de forma graciosa como hacía en Mario, pues ya le daba como más acción al videojuego. Era muy rápido, el juego de Sonic era rapidísimo, de hecho tuvieron que quitar colores a la paleta de colores del juego para que los frames corrieran más rápido, porque ellos querían un juego muy rápido. Y para diferenciarse precisamente de Mario, que era como más estratégico, ¿no? Más, a ver, ahora salto aquí, ahora salto allá. Sonic era todo mucho más fluido, tenías que, claro, obviamente morías en algunos momentos, pero cuanto más rápido te lo pasabas, mejor. Incluso la consola Mega Drive era como más seria, era negra, con letras plateadas, con los 16 bits así en plateado. Parecía más un electrodoméstico que un juguete, que era la impresión que daba un poco la NES. La NES, pues, mucha gente la veía como un juguete para el crío y la tenían ahí. Pero Sega quería distanciarse un poco más de eso y darle un aspecto más de electrodoméstico, ¿no?, a la consola. Y todo eso, pues claro, se plasmó en Sonic. Los colores eran, obviamente, para representar a la marca de Sega, el azul. Las zapatillas, curiosamente, estaban basadas en las zapatillas de Michael Jackson, estas que tenían los calcetines por fuera. Y se vio todo un poco porque, claro, Michael Jackson calaba mucho en los 90, se quería algo rápido, algo que entonces ya empezaba a acelerarse todo, ya empezaba los tiempos a ser más rápidos. Entonces se intentó plasmar todo eso en Sonic y al final caló mucho, sobre todo en el público norteamericano, y llegó a tener un pastel muy gordo de la industria de los videojuegos junto con Nintendo, que hasta entonces tenía el monopolio absoluto. O sea, Nintendo allí lo vendía todo, y llegó Sega. Incluso en Europa, Sega acabó llegando, en algunos países llegó antes que Nintendo y acabó cogiendo más trozo de pastel que Nintendo. Y esa fue un poco la guerra. Entonces, claro, volviendo al tema de la película, ¿no? ¿Qué sería la película perfecta para mí, la secuela perfecta de esta película? Sería una película ya con un Sonic más maduro, más... igual parece demasiado un término demasiado friki, pero más Sonic 2 de la Mega Drive, o sea, un Sonic con su Tails, un Sonic más más rebelde, más seguro de sí mismo, que ya lleva en la Tierra muchos años, ya tiene que tener un cierto... Y aparte ha vencido al Dr. Robotnik, que se supone que es el mayor científico, y aparte con todos los juguetitos que tiene que ser muy bueno. Entonces yo creo que tiene que coger más confianza en la segunda. Si me meten las Esmeraldas del Caos, a mí me enamoraría. Y si me meten a Knuckles, me ganarían absolutamente. Eso sería lo que yo me gustaría que sacasen en la segunda. Incluso si no me sacasen las Esmeraldas del Caos y me sacan a Knuckles, me doy por conforme. Y las Esmeraldas del Caos para la tercera. Pero yo quiero ver a Robotnik con bigotazo otra vez. Hombre, sí, claro. Sí, sí, sí. Con la imagen del final de la película. Sí, sí, sí, por supuesto. Ahí, es que ahí es donde está el auténtico Robotnik, que sale en el tráiler. Que eso yo creo que lo pusieron un poco también como anzuelo, ¿no? En plan, mira, que tenemos a un pedazo de Robotnik que te cagas. Que está bien, porque realmente el Robotnik como todo el mundo lo quería. Entonces, sí, si en la segunda ya sale ese Robotnik con un Knuckles y con un Tails, redonda la película. Y lo dicho, un Sonic ya más maduro, un personaje ya más formado, sería genial. ¿Queréis desgranar un poco la película? ¿Escenas que os hayan gustado especialmente? A ver, yo me quedo, como ya he dicho, con todo lo que sale Sonic. La escena, sobre todo del bar, es increíble, todo lo que ocurre en ella. Y las escenas cómicas, los comentarios, cuando de repente se recobra a Sonic de la pelea en la carretera que le han herido y tal, y se despierta y dice, ¿La Roca es presidente de los Estados Unidos? Entonces, todos esos guiños cómicos a mí me encantaron. Yo solo por eso voy a la película. A mí, sobre todo, pues, un tipo de escena que me ha gustado siempre mucho, cuando, claro, él es muy rápido y va a una velocidad que nosotros le vemos a él normal, pero vemos a todo su entorno pausado. Sí. Me recordó de películas como Pequeños Invasores, de dibujos. No sé si la habéis visto, la ardilla espídica, que o incluso X-Men con el Ryan Evans, Mercurio sí. Exactamente. Ah. Son escenas que me parecen súper chulas. O el episodio de Futurama en el que Fry se toma los 100 cafés. Exactamente, exactamente, sí. Pues eso, escenas en las que vemos al rápido a una velocidad normal y a los demás pausados. Pues tanto la escena de la pelea en el bar, que me parece muy chula, y la escena del final cuando Robotnik le ha tirado todos los misiles, él se ve leve a una velocidad normal, pero tiene todos los misiles alrededor. A cámara lenta. A cámara lenta, sí. Los va apartando y tal. Y además ahí tiene la animación de mover el pie como esperando. Sí, como en el videojuego, sí. Como sí. En el videojuego. Exacto. O todos los guiños. O todos los guiños, sí. Sí, correcto. Mi favorita. Es que, claro, la del bar es muy buena. Y la primera en su mundo. Sí, claro. A mí esa me pareció brutal, esa escena. O sea, esa escena realmente me metió en la película. Yo creo que es la escena perfecta para un principio de película. Si lo hubieran empezado en otro momento, hubiera dicho, bah, y luego hubieran hecho eso con un flashback, no me hubiera gustado. Te quedas con el inicio y con el final. Lo de dentro te sobra. No, lo de medio, el final, no. Esperando a lo que venga. El final de Robotnik es increíble, las cosas como sí. Son. Ahí con esos mostachos grandes. Claro. Cuando se pone los binoculares y empieza a andar como un robot. O sea, sí, es increíble, desde luego. O sea, sí, te lo compro. Sí, esa escena es brutal. Y la del principio es brutal. Y la del bar. Es que la del bar. Yo creo que ahí es donde más lo disfruté. La del bar nos enamoró a todos, ¿no? Claro. Es que ahí es donde dices. Y bueno, incluso la de cuando juega a béisbol solo, también, esa también me gustó. O sea, me llegó esa. O sea, si pretendes ser emotiva la película en algún momento, ahí yo creo que es cuando más. O sea, es cuando se siente solo de verdad y, ¿sabes? Y espera ahí el choque y no hay nadie y estáis. Hombre, el ha hecho el de todos los jugadores de. Y el momento este también que dices de emotivo, te parece una tontada, pero cuando le echa del coche Tom y le dice, tira, que es para el este. O para el oeste. Sí. Y vuelve al momento con las algas. Con la sardina en la cabeza. Y dice, tengo un pez en la cabeza. Mientras se le escurre. El pobre te apiadas de él y te venga. Claro. No seas mala gente y deja de subirse, ni llévale a San Francisco. Yo lo veo acertado que hayan hecho a Sonic así como más achuchable, ¿no? Es tierno, o más peluche. Tierno, sí. Lo han hecho más tierno, que de la otra manera no hubiera hecho el mismo efecto. No, claro. Con el primer aspecto que le habían puesto. Igual sí que hubiera sido más gamberro, ¿eh? Cualquiera que haya visto las primeras imágenes me parece un despropósito. No. Y así vas a vender más peluche, ya te lo digo yo. ¡Hombre! Sí, eso sí. Eso es cierto. Sí, sí. El merchandising. Pues si no hay nada más que tratar sobre Sonic. Yo creo que no. Y si se nos ha olvidado algo, pues en algún momento lo sacaremos. Cuando saque la secuela. Yo creo que es momento de empezar a buscar en el ordenador de Bruce y vamos con The Batman. Apagamos la consola y encendemos el ordenador. Pero antes, una recomendación. Hola a todos, pues yo he venido aquí a hablaros de una colección de libros de literatura fantástica llamada Nacidos de la Bruma. Es una trilogía compuesta por El Imperio Final, que salió en 2006, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. ¿De qué va esta colección? Pues va sobre un mundo que se llama Scandrial, donde la nobleza es la que impera su poder, y resulta que hace unos 1000 años el héroe de las eras ascendió para repeler la profundidad, que es así como el cataclismo. ¿Es con spoilers esto? No, es una pequeña reseña, nada que no te puedas encontrar al otro lado de la contraportada, ¿de acuerdo? Vale, genial. Entonces, el héroe de las eras luego, digamos que se tornó en maligno y es hoy el Lord Legislador. ¿Pero qué es lo interesante de esta saga de literatura fantástica? Pues que hay determinada gente que son los alománticos, ¿de acuerdo? Son sensibles a la alomancia. ¿Qué hacen estos personajes? Pues que tras tragarse unos determinados metales, pueden quemarlos interiormente y adquieren unas habilidades especiales. Hostia. Pues como empujar metal o como amplificar sus sentidos. o cosas por el estilo. Yo desde luego es una, son unas habilidades, un tipo de magia, por decirlo así, que no había visto hasta ahora en ninguna saga literaria. Y bueno, es muy novedosa y la verdad es que la lectura es muy fluida, no te encajonas en ningún momento y es muy recomendable. Esta colección está escrita por Brandon Sanderson, que es un escritor estadounidense que es súper prolífico porque a sus 44 años pues ya tiene varias colecciones como El Archivo de las Tormentas, Alcatraz, La Espada Infinita o otros cuantos. Su primera novela, que también me he leído, que es bastante buena, se llama El Antris, que también tenía unos aspectos muy novedosos y de la que a día de hoy se espera una secuela, realmente, porque la gente pues desde el fandom lo ha reclamado. ¿Y se espera alguna serie o alguna película de alguna de estas novelas o no? Pues que yo sepa, de estas novelas todavía no, pero en cualquier momento yo creo que podrían caer en brazos de algún productor. Netflix, seguramente. Es que tiene buena pinta, sí. Por lo que ¿Y dices. Qué tiene interesante también este autor? Pues que fue el elegido para acabar la saga literaria de La Rueda del Tiempo. Cuando murió su creador, Robert Jordan, pues fue elegido por su viuda para que este escritor lo acabase. Entonces, fue encargado de hacer una sola novela, pero luego, como gustó bastante, pues lo dividió en tres tomos y sacó hasta tres novelas más. Y poco más que decir, que yo os la recomiendo y que os lancéis en sus brazos porque es muy recomendable. ¿Es espada y brujería? No es tanto espada como magia. Es todo magia. La verdad es que las luchas que hay son con bastones de duelo, unos bastones de madera. Hay unos personajes también muy poderosos que se llaman los Inquisidores, que es, digamos, como la guardia del legislador. Y son gente también que están chetados totalmente de superpoderes. Porque lo normal en este mundo es que tú seas sensible a un metal y solo tengas ese poder de ese metal. Pues empujar un metal o amplificar tu sentido. Claro, cuando dices empujar un metal dices, pues vaya tontada. ¿Pero qué hacen estos empujadores de metal? Pues con los puntos de metal que hay de un coche, bueno, de un coche no porque es una sociedad más bien medieval, pero de un carro, una moneda que tiran al suelo, pues pueden incluso volar porque se empujan contra esa moneda y pegan unos saltos de decenas de metros, ¿vale? Pues bueno, aunque lo normal es que estos alománticos sean sensibles solo a un metal, hay ciertos elegidos que son sensibles a todos los metales. Entonces, pueden empujar metal, pueden amplificar sus sentidos, pueden que son los inquisidores. Su fuerza. Los inquisidores lo son, pero luego entre la gente común también hay algunos muy elegidos, muy contados con los dedos de una mano, que pueden hacerlo. Entonces, esos obviamente serán los elegidos, los protagonistas de esta saga. En plan Anakin Skywalker, ¿no? las comparaciones son odiosas, ¿eh? Siempre hay un elegido. Matrix, ¿no? Matrix Reloaded. Correcto. Pues gente muy poderosa y que están por encima de la gente normal. ¿Cuántas novelas? Vale. Pues son tres novelas de Nacidos de la Bruma, pero ahora más recientemente ha salido una segunda trilogía que también está completada y para 2021 hay una tercera un libro más. No, un libro más que a lo mejor seguramente se llama Mistborn de los Metal, porque podéis encontraros la saga tanto en castellano, Nacidos de la Bruma, o en inglés, que se llama Mistborn, que también es muy conocido por ese nombre. En 2021 saldrá. Y en 2021 saldrá el que se supone que es el último libro. Pues ahora es buen momento, Netflix, si nos estás escuchando, para adaptarlo a la serie. O buen momento para que empecéis a leerlo. Tienen The Witcher ahora mismo, creo que están. Además, este es un escritor que, a diferencia de otros famosos escritores de hoy en día, que parece que les cuesta coger la pluma y escribir. Sí, no vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres. Pero este fue a libro por año, salió el primero en 2006, el segundo en 2007, el tercero en 2008, la segunda trilogía. Ya no hizo esperar más allá de 2011. Y bueno, acabó esa segunda trilogía en 2016 y ahora en 2021 se supone que tenemos un último libro. Muy bien. Y entre tanto ha estado haciendo otras de sus colecciones, que ya os digo que tiene por aquí 4 o 5 colecciones más, que también hay que alimentarlas porque también los fans de esas colecciones también quieren más y más. Así que nada. Que supongo que no están en la misma línea que... No, son diferentes, son todas, digamos, de literatura fantástica y por el estilo, tocan los aspectos de la magia, lo que decía Frickland de espada y brujería, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada una mantiene su universo acotado. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Thank you. próximo lanzamiento. Bueno, pues pasamos a nuestro estreno futuro de este mes, una película de nuestro murciélago favorito, con permiso de Drácula y algunos otros más. Esta película se llama The Batman, o se va a llamar The Batman. Y Óscar, ¿qué sinopsis nos puedes hacer o qué nos puedes contar de este nuevo Batman? ¿Qué podemos contar sobre The Batman, que así se va a llamar la película? Pues que va a estar dirigida por Matt Reeves. Es un director que ya tiene algo de experiencia. Pues ha dirigido películas como Cloverfield, que aquí en España la conocimos como Monstruoso. Toda esa saga Calle Cloverfield 10, que es una de las secuelas. Déjame entrar. Es también el director de El amanecer del planeta de los simios y de La guerra del planeta de los simios. Y bueno, la verdad es que estas películas como Cloverfield o Cloverfield Line tuvieron un poco de polémica, ¿no? Porque bueno, son de JJ Abrams, creo. Productor. A mí me gustan mucho. Pero hubo un poco de polémica con Monstruoso porque había como mucho movimiento de cámara, la gente decía que se mareaba. No sé, a mí también me gustó la peli, pero bueno, era un falso documental, ¿no? Básicamente. Eso es, el estilo de esas pelis... Es el full footage. Es el clásico tipo documental. Footage. Bueno, más Monstruoso, porque Calle Cloverfield 10 es así que ya es en sí. Una casa, es en el sótano, es la película de John Goodman, para que todo el mundo se... Y aunque luego sí que sale al jardín, por decirlo así, y volvemos a esa cámara en mano, la mayoría de la película es en el sótano. Que podría ser secuela o no. O no, bueno, digamos que... Digamos que pertenecen al mismo universo. Sí, pero sí. Eso, que podrían haber hecho, excepto el final, podrían haber hecho una película y llamarla de otra forma y no ser de... Eso es. Sí, creo que en este universo no es lo que están haciendo un poco, meter un poco películas en el universo, aunque no tengan mucho que... Bueno, pero a mí me parece interesante esto de que un director se cree su propio universo. Es un poco también lo que hace Shyamalan, de que... Según él, todas sus películas están interconectadas de alguna manera. Uh-huh. Pues si aquí al señor Matt Reeves le apetece decir que sus películas están interconectadas, pues bueno, adelante. Pero que no sé si él es de contrato, creo yo, ¿eh? Yo creo que el creador es Abrams. Sí, es Abrams. Es que claro, sí. Aquí Matt Reeves y JJ Abrams son amigos desde la infancia, porque aunque Matt Reeves nació en el estado de Nueva York, luego enseguida se mudaron a Los Ángeles, es ahí donde se crió, donde creció, donde conoció a JJ Abrams. Y bueno, han sido amigos, rodaron cortos juntos y crearon la serie de televisión Felicity. No. ¿Vale? De la que, bueno, el propio Matt Reeves dirigió algunos de los episodios. Y bueno, menos han mal. Mantenido ahí una colaboración durante toda la carrera, ya que JJ tiene más experiencia, Matt Reeves tiene algo menos, pero bueno, ahí se han mantenido. Menos mal, porque Matt Reeves, por lo que tengo entendido, venía de Alerta Máxima 2, con Steven Seagal. Hostia, la del tren, qué buena. Sí, la 2, sí. No la 1. De sus primeros trabajos, sí, eso es. Pero bueno, luego ha rodado bueno, ya... que era guionista, ahí era guionista, creo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué más contar? Que el guión también lo firma Matt Reeves con Mattson Tomlin. Bueno, están acreditados Bob Kane y Bill Finger simplemente como creadores del personaje de Batman. Pero bueno, digamos que el guión va a ser de Matt Reeves y de Mattson Tomlin. Que el propio Mattson Tomlin este también es guionista, pero tampoco tiene mucha experiencia más allá de cortometrajes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y si queréis también podemos hablar un poco de los actores. Va a protagonizarlo Robert Pattinson, como todos sabemos o como la mayoría de la gente sabe. ¿Polémica o no polémica? Polémica ha surgido, pero yo es que soy de dar oportunidades a la gente. O sea, en sus primeros papeles, pues bueno, le podemos recordar a Robert Pattinson por ser Cedric Diggory en la saga de Harry Potter, o sobre todo por la saga de Crepúsculo, que no tiene muy buenas críticas. Hostiable total. Pero bueno, a lo tonto, hace 2-3 películas por año. De menos nivel, pero bueno, ahí las hace. Pero ¿No hizo también Acuérdate de mí o algo así? No sé exactamente si esa es suya. ¿Puede ser? Me parece que salía... Lo que ha hecho Pattinson, que también lo ha hecho la chica de Crepúsculo, que no me acuerdo cómo se llama. ha sido un poco... Kristen Stewart. Eso, exactamente, gracias. Desvincularse un poco del mainstream que era, claro, que era Crepúsculo. Y Robert Pattinson se ha metido mucho en cine muy, muy independiente. Sobre todo de género. O sea, hizo Cosmópolis con Cronenberg. Ha hecho una cinta de ciencia ficción muy pura. No me acuerdo cómo se llama. Yo la verdad es que aparte de las mainstream, no he visto ninguna de estas independientes. No, pues ahora se ha metido muy, muy mucho en el cine independiente de género. Y la verdad es que tiene buenas críticas. Está teniendo críticas. Si yo soy de los que siempre dice, si a Matthew McConaughey o a Leonardo DiCaprio les juzgásemos por sus primeros papeles y nunca le hubiésemos dado los que luego le llevan a la fama, pues nos habríamos perdido esos actorazos que tenemos hoy en día. Entonces, ¿por qué Robert Pattinson no puede ser una de estas figuras? Bueno, algunos dicen que no tiene el físico. Bueno, pero eso se arregla con el gimnasio. Eso recuérdame la que os decía yo, de 2010. Chico este que... Bueno, es que no voy a decir nada porque sería un spoiler. Y luego la que dices tú... Puede ser... No, El Faro no es. No, El Faro, claro. Otra película bastante independiente de Robert Eggers. Sí, exacto. Que también tiene muy buenas críticas. Pues, bueno, lo del físico se ha dicho mucho, ¿no? Que, pues, claro, es un Batman un poco más enclenque comparado con lo que se ha visto últimamente. Sí, pero también se está hablando de que puede ser un Batman de un año uno, de un año dos. Un Batman un poco novatillo, que lleva algún tiempo en las calles de Gotham luchando contra la delincuencia, pero no tiene ese bagaje todavía. Entonces, pues, daría el pego. Un Batman joven, pues todavía un poco bajo de musculatura a lo mejor. Pero bueno, cuando empiecen a llegar las imágenes lo veremos. ¿Y no pensáis que ya es como muy recurrente los inicios de Batman, que ya los conocemos hasta la saciedad? Por suerte, yo por lo que he leído, no se va a ver la muerte de los padres, que es algo que... ¿Otra vez? Es como ver otra vez la muerte del tío Ben de Spider-Man. O sea, que es que ya vale, ¿no? Yo creo que nos lo podemos ahorrar, ¿no? Exacto. Sí. El que no sepa que matan a los padres de Bruce en detrás del teatro... Martha Wayne. A ver, que es una escena que en un te come un minuto de película, pero es recurrente. Sí. Bueno. Y es innecesaria. Entonces, no tiene por qué ser otra enésima peli de origen. Pues puedes poner en esta un Batman luchando contra la delincuencia, contra un villano, y hacer una buena película. Y luego, a lo mejor, en una segunda o una tercera, si quieres sacar esa escena de refilón, pues bueno, siempre vas a tener tiempo. Pero no, en cada peli de Batman no tiene por qué salir otra vez esa escena. Sí, claro, pero si vas a abarcar los inicios de Batman sin poner los inicios de Batman, que es el desencadenante, ¿no?, de la muerte de sus padres, no sé lo que van a meter ahí. Tiene que ser una historia, por lo menos original, que no hayamos visto antes, aunque metas a los típicos enemigos o lo que quieras, pero algo por lo menos original que no hayamos visto y que no tenga que ver con la muerte de sus padres, porque si no estamos en lo mismo otra vez, ¿no? Digamos. Claro. Bueno, saquen lo que saquen, de momento ha levantado polémica y se ha hablado del tema. Hay gente gente que está en contra, pero bueno. Para bien o para mal, que hablen. Eso es lo que quieren. Que hablen bien o mal de mí, pero que hablen, ¿no? Yo, tema del físico, sinceramente, sí que es verdad que choca respecto a los últimos que ha habido, los últimos actores de Batman, pero si ves, por ejemplo, Michael Keaton, pues tampoco tenía un físico espectacular. Y Adam West... Sí, bueno, pero ya ahí estamos en otro género. Pero sí, pero quiero decir que no son los... No, el Batman no tiene por qué ser un tío que esté cachas, por decirlo de algún modo, sí, ¿no? O no siempre ha sido eso. Yo creo que a día de hoy sí que tiene que serlo. O sea, pero ya hay muchos cachas. Cuando se hizo el Batman de Tim Burton con Michael Keaton, pues a lo mejor en esos estándares de belleza que había entonces, veías a Michael Keaton, te cuadraba y decías, perfecto. Pero si os habéis dado cuenta, los siguientes Batman ya han ido estando más musculados. Y hoy en día, en el siglo XXI, pues... Tú cuando ves a Batman, ves a un tío, pues, mazao. Y yo no sé cómo va a estar Robert Pattinson, porque lo que sí que tenemos, que hablaremos después, son unas imágenes que han salido esta misma semana, o la anterior, de rodaje, que aunque no es Robert Pattinson, que es su doble de acción, el doble de acción sí que está mazao. Y si es el doble del actor titular, pues tendrá que ser relativamente similar. Entonces, ¿podemos esperar que Pattinson sea algo similar o parecido a este doble? por lo menos la armadura sí que será algo parecido. Sí. Claro, tampoco creo sabemos que... cómo va a ser él viendo la armadura. La armadura... Claro. Bueno, armadura, traje... Sí, pero le quita un poco de la figura, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar luego de la armadura. Sí. Vamos a seguir con el casting. Si ya hemos hablado bastante de Bruce Wayne, Batman, tenemos como Gordon a Geoffrey Wright, que pues no va a ser comisario Gordon. Se supone que es todavía pues puestos inferiores, como puede ser teniente. Lo hemos visto en los Juegos del Hambre, lo hemos visto en Quantum Solabs, y yo creo que todo el mundo lo ubicará en la serie Westworld del HBO. Mm. ¿Algo que decir sobre este actor? ¿Cumplidor? Sí, sin más. Está todavía por demostrar lo que puede ser capaz de hacer, ¿no? Luego tenemos como Catwoman a Zoe Kravitz, que la hemos visto en Mad Max, Fury Road, la hemos visto en X-Men Primera Generación, en Divergente y en After Earth, algunos ejemplos. Pues lo mismo, no es una actriz de primer nivel a tope, pero bueno, ha ido haciendo papelitos en películas conocidas. Uh-huh. Y pues veremos, ¿no?, lo que da de sí. Sí. Donde sí que tenemos ya más nivel es tanto en el papel del pingüino, que es el que se supone que va a ser el villano, que es, uh-huh, está interpretado con Colin Farrell. También aquí puede haber polémica, hay gente que no traga al Colin Farrell. Como yo. Como tú, ¿no? A ver, si bien es verdad, vuelvo a lo de antes, ¿no? De McConaughey y DiCaprio. Y esto se está cumpliendo con Colin Farrell. Sí que en sus primeras películas, ese Bullseye en Daredevil. Uf. O La Última Llamada se llamaba. Sí. Esta que estaba en... A mí me gusta pues Última Llamada. Pues casi es la que más me gusta, sí, de Colin yo Farrell. Yo no terminaba de tragarle mucho, pero le he visto recientemente... Bueno, ha salido en True Detective, sí, la serie de televisión. Le he visto en Al Encuentro en de Mr. Banks, que es una película muy simpática, en la que sale él haciendo un buen papel, creo. Salen Animales Fantásticos. Y bueno, yo creo que últimamente está haciendo mejores papeles. Yo me lo creo. Uh-huh. Y en Dumbo. En Dumbo también es seguramente de las más recientes que he visto yo. ¿Y crees que va a hacer un buen pingüino? Yo creo que va a hacer un buen pingüino. Porque claro, luego Pingüino ya es un personaje también que tiene sus bases, quitando el de la serie, que cambia un poquito más, pero claro, el que puso Danny DeVito... Está en nivel alto. Está, claro, en un nivel muy alto. Sí, sí. Y no tiene, solo está en nivel alto. Tiene que romper con esa imagen del pingüino y hacerla de nuevo. Entonces, claro... Es que tienes que romper con la imagen del actor Danny DeVito y con ese recuerdo de la infancia que tenemos todos, que tenemos el cine clásico pues ahí mitificado, que pues, va a ser complicado de superar, pero... Yo creo que juega más en la liga del pingüino de Gotham, ¿no? Sí, unos Walco Bellpot ahí, claro, medio introvertido. Sin ninguna deformidad, como tiene, no tan pingüino físicamente, sino... Sí, eso. Yo creo que se está trabajando en ese sentido. Por eso. Y luego, para cerrar el casting principal, tenemos a Andy Serkis como Alfred, que pues es el mítico Gollum en El Señor de los Anillos. Le hemos visto en King Kong, le hemos visto en Black Panther y en El Planeta de los Simios, pues interpretando a César. No le hemos visto a él físicamente, pero es el que hace la captura de movimiento. Mm-hmm. También yo creo que es un actor que nadie tiene queja y no, que todos los directores están encantados de trabajar con él. Sí, sí, sí. Pero no sé si lo llego a ver como Alfred, la verdad. No sé si porque quizás estamos acostumbrados a un Alfred más mayor. Sí, pero también vamos a tener un Batman muy, claro, joven. Claro, claro, claro. También creo que va a ser un ejercicio de caracterización pues alto, el que te lo creas. Pues, tendrá que tener la percha de un mayordomo inglés, ¿no? Y es el apoyo principal de Bruce Wayne. O sea, al final, en su vida, la figura más importante, pues de sus padres obviamente, es Alfred. Sí, sí. Tiene que ser un personaje que apoye mucho el personaje. Y una figura paternalista, al no tener, claro, a sus padres. Claro, claro, claro. ¿Tengo yo también un enigma? Sí. ¿Puede ser? ¿Paul Dano? Paul Dano, exactamente. Va a ser Edward Nigma. Le hemos visto, en realidad, yo los papeles que le tengo visto es de niño, así que tampoco nos vale mucho su actuación, como en Pozos de Ambición o en Pequeña Miss Sunshine. El hermano. Y ya más de mayorcito lo hemos visto en papeles televisivos. No, y en Prisioneros. En Prisioneros, cierto, también. Se lo hace muy bien. Es un chico que a mí me gusta. Sí. Yo creo que también puede dar ese giro de Enigma, porque tampoco es un papel fácil. No. También no tenemos el estándar de Jim Carrey, que es... No sé si ponerlo como estándar. Sí, sí, sí, sí. quiero decir que te puedes tirar por esa línea, que no creo que se tiren, porque el papel, ese papel solo puede ser interpretado por Jim Carrey. Y luego también tenemos el de la serie Gotham, que tampoco está mal. Sí, bueno, ahí yo creo que ese personaje se puede malear más, ¿no? Se puede un poco hacer un... O sea, puede crearlo desde las bases sin que rompa ningún mito, creo yo. Porque no tienes ningún enigma que diga... Claro, lo que dices tú, el de Jim Carrey no va a ser, obviamente, y eso todo el mundo lo entiende. Al igual que no volveremos a ver un dos caras de Tommy Lee Jones. Claro, y exacto, y es que tampoco hay otra... No, por favor, que esas películas... Bueno, luego hablaremos también del resto de Batmans por aquello de dar un repaso y... Jodo. Sí, es que hay tela. Yo creo que el enfoque de todos estos actores va, como decimos, va a tirar mucho más hacia Gotham que hacia las antiguas, más comiqueras... Un poco acercándose al cartoon. Claro. De... Es que si se cumple esto de que son los primeros años de un Batman joven, sin tanta línea de superhéroe, por decirlo así, yo creo que tirará por la saga detectivesca. Exacto. O sea, el género policial, que es lo que se acerca más a la serie. Entonces yo creo que ahí podemos tener una... Que es lo que creo que muchos fans del personaje de Batman llevaban mucho tiempo pidiendo, ¿no? Que se acercara más al detective. El detective del cómic. Exacto. Al detective que al luchador que va pegando hostias tirando batarangs. Yo creo que el detective realmente se perdió en las de Tim Burton, que ahí sí que había algo de detective. Tenía su ordenador y estaba siempre mirando cosas y Alfred de fondo ahí te traigo la bichisuas y no sé qué. Y luego, de repente, cuando ya empezaron a salir las de Nolan, o bueno, incluso ya cuando empezaron a salir las de George Schumacher, no había detective ya. Era un tío que iba pegando hostias, lo que dices tú. Tío Cachas. O Guapete. O Guaperas. Mucha utilización de gadgets. Eso es. Y cero investigación. Uh-huh. Eso es, vamos ya a los mamporros, ¿no? Es que lo que molaba en los 90. Lo que creo que no vamos a ver en estos villanos es Lycra, ¿no? Esperemos que no. Yo creo que está superado, ¿no? Sí, eso ya... Que no veremos a Paul Dano con el mono de los interrogantes. Hombre, pero con un traje de interrogantes... Hostia. No estaría mal, ¿eh? En los videojuegos de Arkham sale así, caracterizado. Yo creo que hemos superado esa imagen tan chillona... Es que eso es de lo que... Aunque sea muy de cómic, pues... Yo creo que tendemos más hacia la seriedad, ¿no? Que es de lo que se ha separado mucho Gotham. Claro. Ha mostrado a todos los villanos, pero de una forma mucho más realista, ¿no? Sobriedad, ¿no? Exacto. Joder, lo que pasa es que Gotham... Bueno, yo no sé lo que penséis vosotros. Tú, Oscar, ya sé que a ti Gotham te gusta. Yo vi las primeras temporadas. Yo la dejé. Luego ya llegó un momento en que me descolgué. Claro, es que empezaban a sacar todos los enemigos de Batman. Batman era un crío. Y... Es que no era la serie de Batman. Claro, digo, es que no hay Batman ahí. Claro, es que era más, era, es que no era, era, era la serie del agente de policía. Sí, claro. Sí, exacto. Uh-huh. De Jim Gordon. Lo que pasa es que, hablando que hablamos de Gotham, me interesaban mucho más las historias de los villanos que la de Gordon. Llegó un momento en el que las historias de Gordon y la comisaría me daban un poco igual. Claro. Quería que saliera el pingüino, que en las primeras temporadas era el... Es lo que tiene gracia. Claro. Sí, aparte, sí, sí. Gordon, de repente había episodios donde parecía que estaba ya quebrantando la ley casi casi, siendo que es un personaje que siempre es totalmente blanco, o sea, que es la autoridad hecha persona, y había algunos episodios que parecía como que iba a quebrantar la ley y decías, joder, no, esto no es Gordon. Gordon no puede ser así, no... Bueno, pero es su juventud, ¿no? Si en algún momento tienes que ser un poco más rebeldes, entonces ya tendrás tiempo de formalizarte, ¿no? De formalizarte más. Ya tendremos a Gary Oldman, ¿no? Para que sea ahí el estoico Teniente Gordon. Bueno, eso con respecto al cast. No sé si tenéis algún otro personaje secundario del que hablar. De momento es que, claro, tenemos los dos. No se sabe que mucho más, ¿no? Ni siquiera los hemos visto. Vale, pues si ya pasamos de los actores, yo creo que merece la pena hacer un hincapié en la música. Porque es una muy buena noticia que Michael Giacchino sea el encargado de esta cinta. Para mí es que a día de hoy es de los mejores compositores que creo que hay. Es el compositor de cabecera de JJ Abrams, que decíamos que Matt Reeves está mucho en la esfera. Uh-huh. Y bueno, tiene películas muy diversas como Jurassic World, Rogue One, Spider-Man Homecoming, Star Trek o pelis de Pixar como Coco, Up o por el estilo. Y yo creo que todas las hace Feten. Uh-huh. Y se supone que va a ir en la misma línea que en las anteriores bandas sonoras de Batman, o no sé. Hombre, supongo que tendrán la tonadilla de la más representativa de Batman, habrá que adaptarla, cosa que él ya hace muy bien, porque las de Star Wars las adaptó desde John Williams, innovando, pero manteniendo ese espíritu, pero también tendrá composición original. Es más, en el vídeo del que también hablaremos luego, que es el que hemos visto, que es nada, un clip de unos 30 segundos con Robert Pattinson, con una luz así rojiza, ya la música que sale en ese clip ya es de Michael Giacchino. Y yo creo que te mete dentro de la película total. ¿Y del rodaje se ha sabido algo más o solo está esa imagen filtrada? Del rodaje de momento tenemos el vídeo que ha salido de Robert Pattinson, del que os he hablado con la luz rojiza. Y es luego, oficial. Es lo único oficial, porque luego las imágenes que hemos tenido del doble de acción, esas no sabemos si han sido filtradas, si han sido robadas. O autofiltradas. O autofiltradas para empezar a mover un poco. O sea, esto hay que moverlo para que cuando llegue. Porque esta peli no va a llegar hasta el 25 de junio de 2021. O sea, queda todavía un porrón. Que compite en estreno con Jurassic World 3. Así que cuidado ahí. Yeah. Que será también, hablando de música, de Michael Giacchino. El mismo. Y Polar, ¿qué vas esa semana? Pues se puede hacer un viernes, sábado, domingo. O sea, aún me queda una película por sumar, si hace falta. Si repasamos un poco la historia de este rodaje, se empezó a gestar un poco esta nueva película en 2014, cuando la anunció Warner, que es la que tiene los derechos de DC. Tiene los derechos desde hace casi siempre. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, ahora ya sabemos que tenemos dos grandes monopolios, el de Disney que tiene Marvel y Warner que tiene DC. Y ahí compitiendo van comprando compañías satélites y al final pues solo quedan ellas dos, como los inmortales. Entonces, en 2014 empezó a hablar de hacer una nueva película de Batman, a lo mejor aprovechando un poco que en 2019 cumplió el 80 aniversario y que yo creo que no hace tanto de las pelis de Nolan para hacer otro Batman, pero bueno. No hace tanto de las pelis de Affleck. De Affleck, pero bueno, esas no eran de Batman. Ya estábamos dentro de una Liga de la Justicia, un Batman vs Superman. Eran películas corales. Ahora ya vamos a tener una peli de Batman. De Batman. Entonces, pero bueno, si quieren hacerla, pues se hace, iremos al cine como tontos y hablaremos de ella. Pues yo sinceramente, las de Ben Affleck, aunque han sido lo que han sido y han tenido la crítica y la polémica que han tenido, sí que es verdad que se centraban en un Batman más mayor, bueno, un Batman ya pasado de vueltas. Era un poco del universo Ultimate, ¿no? Claro. Y sí que la idea me parecía original en un principio, luego igual no la ejecutaron bien. O nada bien, o fatal. Le doy muchos problemas. pero sí que es una parte de Batman, una época de Batman que no se explora mucho, ¿no? Siempre se explora la parte de Batman de su edad de oro, digamos, pues que en la que Batman lucha contra el crimen e intenta vengar a sus padres o intenta hacer de justiciero. O se ve la parte del nacimiento de Batman, que es cuando mueren sus padres, no sé qué, no sé cuántas. Pero nunca se ve ese Batman viejo, pasado de vueltas ya, ¿sabes? Es el Batman de Ben Affleck. Pero claro, no ha habido oportunidad de seguir explorando, pues porque... Aparte, no, Ben Affleck no tuvo problemas, ¿no? Tenía problemas con su exmujer. Es un alcohólico. Y con el alcohol. Está entrando y saliendo de rehabilitación. Sí, sí. Sí, y de hecho es por eso por lo que no quiso hacer de Batman, creo. Bueno, ha habido varios temas con esto de hacer o no de Batman, porque cuando empezó a surgir el tema de la película y ya más tarde Ben Affleck se postuló para Batman vs Superman, él dijo que quería dirigir esta película de Batman, interpretarla, producirla, escribirla, vamos, el todopoderoso, guión. Al tiempo dijo que tenía problemas con la historia, que no terminaba de encontrarlo y que se descolgaba de esto de la dirección y del guión para dar oportunidad a alguien de encontrar una buena historia, pero que se reservaba el papel del actor, de Batman. ¿Qué pasa? Que entró Matt Reeves, el que va a ser el director, en la ecuación, y a este Matt Reeves le interesó más bajarle la edad a Bruce Wayne, a Batman. Quería un Batman más joven, más inexperto, lo que hemos hablado un poco, un año uno, un año dos. Entonces, claro, ahí ya Ben Affleck se tuvo que descolgar porque ya no tiene años para hacer un año uno. Entonces fue cuando se exploró la posibilidad de Robert Pattinson y, bueno, fue el elegido. El rodaje se empezó en enero de 2020, de este año, en Londres, Y como decimos, hasta el 21 de junio de 2021 no se va a estrenar. Uh-huh. No tenemos datos de presupuesto todavía. Lo que sí que sabemos es que Pattinson, su sueldo será más o menos de 5 millones de dólares, que es poco para lo que han cobrado otros Batmans. Muy poco, una calderilla. Pero bueno, esto es como todo, si te dan 5 millones pero luego te dan participación en los beneficios, pues puedes salir ganando, ¿no? Lo que no quiere hacer desde luego Warner es pagar unos sueldos increíbles, que se dispare el presupuesto y que luego sea una catástrofe, como ha podido ser Batman contra Superman y por el estilo. Que yo para mí no son fracasos, pero hoy en día si no haces 1,000 millones parece que la peli es una mierda. Y yo qué sé, ¿quieren competir con Marvel? De tú a tú, y a día de hoy no pueden competir así. Claro, tendrían que ser un poco más... Es que DC como universo cinematográfico no ha sabido hacerlo. Marvel es verdad que es que lo ha hecho muy, muy bien, pero muy bien. Pero DC es que ha querido correr antes de gatear. DC se ha querido subir al mismo tren que Marvel. Ha dicho, voy a seguir su estela, voy a hacer la misma fórmula. Pero con el tren en marcha. Claro, y lo han hecho todo deprisa y corriendo. No han dado profundidad a los personajes y eso es lo que ha pasado. Claro, al final no te encariñas de nadie. Acordaros que Infinity War llevaban 10 años de andadura. Que os acordáis que cuando inicia la película, que sale lo de estudios, sustituyeron los IOS por un 10. En homenaje al 10º aniversario, que son 10 años de sembrar para ahora cosechar. ¿De cuántas películas de personaje único? Claro, exactamente. Y que la Infinity War o Endgame ya era el 20 algo de película de interconectada. Para que luego llegue ahora Warner con DC y quiera hacer en 2 días, no, yo quiero hacer ya una peli de 1,000 millones. Que bueno, que luego la han hecho con Joker. Pero, claro, pero se han salido de la fórmula. Pero sin proponérselo. Se han salido de la fórmula. Dicen que he leído que este Batman va a ser un poco fuera del universo. Un poco como han hecho con Joker. Con Joker. ¿No? Bueno, va a ser su burbuja, ¿no? Exacto. O lo han dicho para que la gente vaya a verla, pero... Sí, pero bueno, esa fórmula parece que les funciona bastante bien. Desde luego, si te creas una burbuja para tu película y es un éxito, luego conectarlas entre sí es relativamente fácil. Siempre estás a tiempo. Sin embargo, si ya empiezas a hacer cálculos de no, vamos a hacer esto para que case con... Bah, es cuando la cagas. Sí. Y desde luego, cuanta más presión metas sobre una película, peor. Porque pudimos ver con Wonder Woman, que fue una película que se dejó hacer muy al tran-tran, sin estar los estudios muy encima y con sus obligaciones al director de no, esto tiene que ser así, la dejaron hacer. Y oye, luego sale una película muy decente y con buena recaudación. Sí. Así que ahora... Si los directivos, una vez más, dejan a los artistas, que es el director, el guionista y los actores, trabajar en paz, pues oye, yo creo que puede salir una buena película. Ese es el problema, que el estudio esté muy encima queriendo... Que el estudio vaya a dar las opiniones de cómo quiere que sea una película, me parece que es nefasto para el producto final. Es que ellos tienen sus estadísticas, claro, y sus estudios de mercado, y funciona esto, y a la gente joven le gusta esto, y para no perder al fandom veterano hay que meter esto, y esto no funciona así, esto no es una calculadora, una ecuación, esto es arte, el cine es arte, y tiene que surgir... Claro. Nos dijeron, ¿no eran los de Warner que iban a hacer una inteligencia artificial para saber si una película iba a tener éxito? Pues nada. Lo vi en alguna noticia por ahí, me quedé, que dije, madre mía, ya lo que faltaba. Un ordenador que te tenga que decir si algo va a tener éxito o no. Aquí como, si es una como, mierda. Pero les encantaría. Claro. Sí, claro. Porque sería un éxito seguro. Bueno, asegurado. No, tendrían es un que porcentaje. Yo creo que no funcionaría. Tendrían un porcentaje de acierto. Pues mira, dirían, bueno, pues un 80% puede ser un éxito, un 20% no. Yo creo que de Joker, el propio estudio no tenía demasiada fe en el proyecto. Y lo dejaron final, hacer. Mira, es una película de autor. No es exactamente comiquera ni... pero está englobada en el mundo del universo Batman. Uh-huh. Y es una película que a mí me parece brutal. Uh-huh. Y es una, al final es una película bastante independiente. Hombre, es tan independiente como que si no nombras al Joker, no tiene por qué ser del universo DC. Sí. Podría haber sido, no te habría hecho 1,000 millones. habría seguido siendo una película fantástica, pero podrías haberla sacado de este universo totalmente. Pero la gracia es que es del Joker. Y que está Joaquin Phoenix. Por supuesto. Bueno, ¿qué podéis contar del vídeo ese que se ha filtrado? El vídeo que hemos visto que da para bastante estos 30 segundos, pues a mí me gustó bastante. Yo me metí dentro de la película, porque sale, para los que no la hayan visto, sale Robert Pattinson así en un plano corto, con una luz rojiza en penumbra, con la música de Michael Giacchino que te va metiendo, se va girando el personaje, no le ves toda la capucha, solo le ves la máscara. A mí me recuerda, es una intuición que me vino, claro, se le ve el mentón, un mentón que tiene Robert Pattinson generoso. Me recordaba a Robocop, parece una tontería, pero me estaba acordando del mentón de Robocop y, oye, a mí me ha flipado mucho. No sé vosotros. Yo es que no le veo tampoco, necesito más para lo que no entiendo. Es que pinta tanta luz roja. A ver, la luz roja y la penumbra es para no dar muchos detalles y tapar errores. La penumbra sí, pero la luz roja en un teaser así en el que ya nos presentan al personaje que van a querer sacar, tiene que tener un motivo. Pero para mí tiene que tener un motivo. Se ha podido hacer exprofeso para eso. No ser parte de la película, sino decir, mira, vamos a darles aquí al fandom un poquito de para que vaya hypeándose. Venga, ponte ahí, Robert. Te grabo medio minuto, luego te meto cuatro efectos y ala, ya tengo a la gente hablando durante meses. Hombre, sí, por supuesto, pero que yo creo que tiene que tener un motivo. Y si no tiene un motivo, esa luz roja que se come totalmente el teaser, porque es que esa luz roja es la protagonista del clip. No entendería que no tuviera nada que ver en absoluto. Igual no me sorprenden y es algo, pero si no, porque el rojo tampoco es un color que nos lleve a Batman. No, bueno, inicialmente el Batman era rojizo, ¿no? Era antes como de cambiarle. No, era más bien negro marrón. No, más era, bien marrón. No, antes todavía de eso, o llevaba un coche rojo. Yo algo he oído sobre. Sí, bueno, el coche de Adam West. Ese sí que lleva una raya roja. Ah, bueno. era morado, ¿no? No. Antes de existir como tal el Batmóvil, creo que estoy hablando de los cómics del año Catapult. Detective Comics. Se movía en un coche rojo. Así, llamando la atención por las calles de Gotham. Pero vamos, yo espero que sea por algo. ¿Y qué puede ser, en tu opinión? Ni idea. Es que no le veo ni la muerte de alguien, ¿no? No le veo la pasión. Ninguna capucha roja. Hostia, capucha roja. Pero no sé, una luz roja que se come tanto la escena, no sé a santo de qué. Bueno, veremos si van saliendo más imágenes. Sí, sí. Con esto podemos enlazar a las últimas imágenes que han salido esta semana. Bueno, sí, el traje no sé qué os ha parecido, porque... Sí, no es que el traje se ve mejor en estas imágenes de la moto. A mí el traje me gusta, es un traje más artesanal, más... Casero. Exactamente, más de lo que hablamos de los primeros años de andadura. Uh-huh. Recuerda mucho a lo de los videojuegos de Arkham, así pues con mucha hombrera, aunque sea casi, artesanal. Casi como una armadura, ¿no? Sí, tiene una armadura, aunque sea artesanal. Y bueno, es que en las imágenes estas parece un motero, simplemente. Sí. Lleva su cinturón de gadgets. Lo que sí que se pueden ver es en los antebrazos que lleva como una especie de sticks. No sé si son para disparar o como algo. Como alfileres. Sí. Pero no sé si simplemente son espinas protectoras o no se pueden lo sé, disparar pero lo a modo dardo. Poco mal integrado el traje. Esa parte, ¿eh? Las sombreras me gustan. Es todo un poco armadura de ferretería. Sí, sí, como si se la hubiese hecho esa noche. Venga, voy a salir a la calle. Pero sí que lo de las muñecas no lo veo. A mí lo que me ha venido un poco abajo es la capucha con esos cuernos tan finos y tan alargados. No me gustan nada. Tienes un casco con las orejeras, porque en el vídeo de la luz rojiza que hablamos no se llegaban a ver las orejas, esos cuernecillos. Y ahora que sí que se han visto. Buah, me gusta un poco. Y el antifaz está como que no está integrado en la capucha entera, ¿no? Sí, es un poco extraño. Pero lleva como los ojos tapados. Sí. ¿No? Sí. Es como si no. Como blancos. Como si fuera la máscara de Daredevil. Sí. Y sin capa. Y sin capa. Y sin capa, claro, porque al principio suponemos que es más artesanal y no tiene ni capa ni. Lo que no recuerdo capa. Si en el vídeo sale con capa o no. Pero sale... desde luego, en las imágenes de la moto, no lleva capa. Uh-huh. La moto sí que me ha gustado. Tiene ahí un. Bueno, es una moto normalita, sí. Pero sí que tiene en la pantalla protectora también esos cuernecillos que a mí me han hecho gracia. Uh-huh. Y, oye, a mí me han funcionado. Lo único que no me ha funcionado, insisto, es la capucha. Me he venido un poco abajo con eso. Pero bueno. Uh-huh. Vemos el resto del cinturón con los gadgets, las sombreras que ha dicho Freakland. Y bueno, insistimos que es el doble de acción, no es el propio Robert Pattinson. Por eso, que son pruebas de cámara que incluso lo de la capa queda todavía en stand-by, creo yo. Que aún la pueden añadir con CGI. Pruebas de cámara y bueno, no se sabe cómo puede ser. Bueno, hasta tampoco se sabe que en la grabación hay un accidente con la moto, se cae por el suelo y no se sabe muy bien si es parte de la película o si es un accidente real. Yo creo que será parte de la película. Hombre, si no, el doble de acción, que busquen a uno que sepa ir en moto, ¿no? Ningún doble de acción ha sido herido en esta grabación. ¿Están en un cementerio, creo? ¿Como en un cementerio puede ser? No lo sé. Sí que hay como césped a los lados de la carretera. Sí, parece un cementerio, sí. Hay unas lápidas ahí al fondo. Parece que sí, que hay como... O es la sensación que me dio a mí al verlo, vamos. Sí, sí. ¿Puede que haya ido a ver a sus padres? Puede ser. Ahí ya tienes la imagen, la escena, ya, para integrarlo todo. Ya está clara la historia. Desde luego, en el resto de películas de Batman sí que se iban... En cada película tienes tú... Bueno, no en todas, pero en casi todas tienes ese origen de lo que ocurre con los padres, ¿no? Si queréis que hagamos un pequeño repaso... Comparando, ¿a lo que ocurrió los padres? Comparando los Batmans, los posibles Batmans, Robert Pattinson con... Sí. Para mí siempre Batman será Christian Bale. De aquí a la eternidad, para mí, entiendo que para los demás no. Y eso, cada uno y eso es un inmejorable, Batman. Porque lo que hizo Nolan sí. Es difícil de mejorar. Sí. Pero yo es que Michael Keaton lo tengo ahí, será porque es el Batman de mi juventud. Lo tienes mitificado, claro, obviamente. Y está hecho por Tim Burton, que la verdad es que le da un toque al cómic muy bueno. Claro. Ese Gotham oscuro... Así, gótico. Un poco gótico, exactamente, esa es la palabra. Que, bueno, dio para dos películas y la gente todavía la sigue ensalzando. Y aún hubieran podido hacer más, si hubieran querido, yo creo. Aún podían haber hecho una tercera. Lo que pasa es que luego vino Batman Forever. Luego tenemos hizo, a Joel Schumacher. Que bueno, a ver, Batman Forever, pues quieras que no, intentó emular un poco esas películas de Tim Burton, ¿no? Un poco la estética era así también. Igual más cómica, pero pues, estaba dentro de lo oscuro, raro, extraño. Metieron a Jim Carrey, que yo creo que le quedaba bien el papel de Enigma. Sí, no, el personaje histriónico yo creo que lo clava. Mucho ahí... mejor que Tommy Lee Jones. Exacto. Que se nota que Tommy Lee Jones tuvo muchas broncas con Jim Carrey, porque él pensaba que iba a ser el villano estrella. Metieron ahí a Jim Carrey... Y tuvieron muchísimos problemas durante el rodaje. Es que hay mucho villano ahí para tan poca cinta. Y Tommy Lee Jones tiene una sobreactuación que no es propia suya. Es correcto. Sí. No está acostumbrado a ese tipo de papeles. A mí me gusta lo que hace dentro de lo que es esa película y de que todo es muy histriónico y exagerado. Pero bueno. Jim Carrey está en su salsa. Claro. Es que Jim Carrey se comía realmente el papel del enemigo. No dejaba hueco a Tommy Lee Jones. En ese tipo de papeles, claro, porque Tommy Lee Jones pues, tiene otros papeles donde obviamente está ahí y se come la pantalla. Pero en este tipo de papeles yo no lo veo y creo que no ha vuelto a hacer nada así, algo parecido a Tommy Lee Jones. No. En este... Ha hecho algo de un poco más cómico, como Men in Black, a lo mejor, pero claro, sigue siendo un papel... Sí, su personaje... Su papel que, serio, que le queda bien, claro. Que el contrapunto, serio. Sí. Luego vino Batman y Robin, Bat Pezones, George Clooney, no sé qué os parece, no sé si tenéis algo que aportar. Me parece un despropósito. Con Chris O'Donnell... Chris O'Donnell, que creo que es... Que ha muerto ya, ¿no? Eso es... Bueno, ahora está haciendo serie. LCIS. Sí, pero vamos, que... Era como el chico mimado de Hollywood, entonces. Sí. Bueno, y para un Robin tampoco es que... Para lo que es el papel de Robin, pues tampoco es que lo haga mal del todo. Pero son pelis ya muy pasadas. Es que hoy en día no casan esas películas. Si ya incluso el Val Kilmer tiene sus fallos, yo creo que ya con George Clooney... Y mira que George Clooney... Yo creo que nadie tiene quejas sobre lo buen actor que es. Pero no funciona. No funciona en ese tipo de películas. O en ese contexto, o es cosa de Joel Schumacher. Uf, es que el guión era muy malo, ¿eh? El guión era. Era... Yo creo que ahí es achacable al guión. Y por eso hubo ahí ese parón ya de películas de Batman hasta que Uma Thurman está hasta ahí. Que Nolan se volvió a atrever. Ah, sí, es verdad. Salía Uma Thurman en Batman y Robin. Salía Schwarzenegger. Y Hedda Venenosa. Schwarzenegger. Poison Ivy. Estaba pensando en el nombre en inglés. Schwarzenegger, que hacía de Mr. Frío. ¿Quién más salía? ¿Salía alguno más? Bueno, salía Bane, pero no es nadie conocido, creo. Ahora no me acuerdo quién hacía. Batgirl. Alicia Silverstone. Alicia Silverstone. Otra que, como exacto, Chris O'Donnell, yo creo que se perdió en el desierto con esa película. Sí. También era una chica que parecía que tenía mucha carrera por delante. No, y el tipo lo da, ¿eh? De superheroína, así. Sí, con esa melena. El papel lo cumple bien. Además, que es una tía así que parece de acción. Pero luego es lo que dice Diego, que desapareció del panorama y yo creo que ya no la he vuelto a ver en ningún papel después de Batman y Robin, papel significativo. La verdad es que después de esas películas quedó la saga bastante maltrecha. Menos mal que vino Christopher Nolan, nuestro dios. Bueno. A hacer el reboot. El nolanismo. Y darle ese nuevo toque. Sí, la verdad es que fue... Y relanzar la saga. La verdad es que fue, también yo creo que fue ese tipo de películas en el que la productora no se quiere meter mucho y da rienda suelta a la creatividad del director, ¿no? Y le dice, bueno, pues haz lo que puedas, porque total es una saga que está muerta, haz lo que puedas. Y al final sacó una obra muy buena, que luego tuvo continuaciones. No, y es que el tema es que Batman Begins se ha visto eclipsada por El Caballero Oscuro, pero ojo con Batman Begins, que como película independiente... Sí. Fue muy buena. Sí, sí, sí. Claro, luego la gente se volvió loca con El Caballero Oscuro. Es que... Y ya, La Leyenda Renace bajó un poco, en mi opinión, el listón. Cerró la saga, pero para mí bajó un poco. Pero ojito con Batman Begins. No sé, pero creo que Batman Begins tiene un problema con los villanos. ¿Con Ra's al Ghul? Sí. No. Con Liam Neeson. Pues yo creo que Liam Neeson. No con Liam Neeson. Sí, con Ra's al Ghul. Porque no lo veo un villano... Ya, claro. Es que, bueno, el tema de Batman, yo creo que ahí lo que quiso hacer Nolan fue reiniciar la saga y dijo, claro, lo que no puedo hacer ahora es volver a meter a Joker, volver a meter a todos los malos típicos, ¿no? A Enigma, a tal. Voy a meter algo nuevo y algo que la gente no conoce, que era Ra's al Ghul, que realmente no es un malo que conozca todo el mundo de Batman. Y no es muy potente, pero es que en realidad te pegas casi toda la película describiendo al personaje de Batman y narrando pues ese reinicio, sí, y es porque es una peli de origen. Entonces, el papel del villano es muy pequeño. Sí, mejor se va al final. Minimizar al villano para centrarte, claro, en Batman. Te lo mete al final para subir un poco el pico de acción y cerrar la película, pero no tiene tanta importancia en toda la cinta. Y a mí lo que me pareció espectacular es cuando saca al final esa escena que saca la carta del Joker, que le dice, creo que es Gordon, ¿no? Le dice. Sí, hay un nuevo criminal. Sí. Y a mí eso me pareció espectacular. High por las nubes. Claro, ahí vamos, yo creo que se estaban frotando las manos con los de DC diciendo, hostia, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo típico, que lo metes. No te obliga a nada si es un fracaso la película, porque no estás dejando un final sin final, pero lo dejas lo suficientemente abierto como para decir, mira, que si te hago la segunda te lo voy a meter al Joker. Y la gente como loca. Y bueno, es que... ¿Y qué pedazo Joker? Es que yo creo que fue la elección de toda la trilogía, el Heath Ledger como Joker. Que vamos de nuevo a lo de los actores que en sus inicios hacen papelitos de jovencito y luego, te hacen un papelaco. Sin duda. Así que, oportunidad, por favor, para Robert Pattinson. Qué bien traído. Robert Pattinson no es Heath Ledger, ¿eh? No, De momento. Pero tiene todo por demostrar. Sí, eso está claro. Claro, exacto. Es un actor joven que de momento pues ha hecho los papeles que ha podido hacer. Pero es que si hizo el papel de Crepúsculo, pero el papel en el guión estaba así, pues entonces en realidad lo ha hecho bien. Bueno, era lo que las adolescentes querían, sin duda. Sí, porque yo... Tengo que reconocerlo con vergüenza. He leído Crepúsculo. Y es que es así, o sea, es... Yo, ese papel así blandito... Yo me leía el primero y parte del segundo. Me estáis decepcionando. Aquí hay que estar informado. Bueno, claro, hay que informarse. Si tienes un podcast, tienes que estar informado. Yo creo que tengo que decir que el primer libro sí que es muy fiel, la película es muy fiel y sí que la historia tiene cierto entramado, excepto al final, que parece que se acelera todo un poco. Pero uf, el segundo libro, yo... he visto retazos de las películas. Yo en el segundo libro... muy mejorables. Pero bueno, muchísimo. Este no es un podcast sobre Crepúsculo, sino de que Batman. Nunca haremos. Y después de Christian Bale, ya unos años después, vino Ben Affleck. Que a mí en principio tampoco me convencía mucho, yo no lo terminaba de ver. Sí que es verdad que si nos vamos un poco al universo Ultimate, con un Batman más viejo, un Bruce Wayne aquejado, algo que se intentó meter ya en la tercera peli de Nolan, con un, porque habían pasado un poco los años y que estaba Bruce Wayne un poco cascado. Y yo no tengo queja en las películas, pero tampoco me convence del todo con Ben Affleck. Yo tengo quejas de Ben Affleck. Me parece bien que intentaran ir a un Batman más, más adulto, más pasado de vueltas, pero Ben Affleck es un sota. Pero cumple el papel. O sea, no te hace un mal papel, te hace el papel. No sé qué decirte, ¿eh? Que podría haberse dado más de sí, seguramente sea un problema de guión. Aparte de hombre, que el guión tiene muchísimos problemas. Aparte de que tampoco me convence esta armadura, este, más que armadura, exoesqueleto de Batman con esas gafotas. Eso ya creo que era más en Batman contra Superman, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, pero un tocho solo ahí de Batman contra Superman y Liga de la Justicia. Y la Liga de la Justicia. Eso es, no... sí, sí, sí, sí. Pues que no... hay dos películas. Pero es que no sí. entiendo realmente. Yo creo que deberían haber. Si Affleck quería hacer de Batman, tendrían que haber empezado por aquí. Pero es que, claro, reiniciar otra vez Batman. Es que no hace falta reiniciar. ¿Cuánto hace de la trilogía de Nolan? Muy poco. ¿Poco? Muy poco. Es que reiniciar otra vez. Claro. Y yo es que, de verdad, la película de Batman vs Superman tiene momentos ridículos. O sea, sí, tiene sí, momentos sí, sí. Ridículos. El momento de Marta. Bueno, el momento de Marta es... mítico, se ha quedado para la posteridad. Y el momento en el que Bruce Wayne llama a su oficina y en su oficina dicen vámonos que ya nos ha dado permiso para irnos el señor Wayne mientras toda la puñetera ciudad se está derrumbando. Hasta que yo no os diga que os vayáis, no os vais. Venga, hombre, por favor. La verdad es que sí, que es que lo, eso me salvo porque mi madre y la tuya se llaman igual. Bueno, es que... o sea, es que, es un guión tan flojo ese punto. No sé qué guionista tuvo la idea, pero... pues, a ver, querían un Batman contra Superman porque se había estado hablando, yo no sé si os acordáis, que se hablaba desde muchos años atrás ya de hacer un Batman contra Superman. Incluso me recuerdo yo que en la película Soy Leyenda aparecía en un fotograma... oh, sí, es cierto. Aparecía un cartel de sí, Batman sí, contra Superman. Sí. Ya en ese mundo post-apocalíptico, ¿no? Que todo había desaparecido. Sí, sí, sí. Y fíjate que es muchos años antes. Y claro, yo creo que al final dijeron, aquí tenemos que hacer esto. ¿Cómo? No lo sé. Vamos a hacer que se peleen, pero como sea. Pero yo creo que es la película que sufre de lo que hablábamos antes, de que la Warner ha estado ahí dentro diciendo, no, es que tenemos unos analistas que han dicho que lo que va a funcionar va a ser esto. Calculadora en mano, y no puede ser. Y bueno, hablábamos de las pelis de inicio. Sí, es verdad que las de Joel Schumacher no fueron de inicio. El fallo de esas películas puede venir... del cambio de actor sin volver a relanzar la saga. ¿Creéis que puede ser por eso? No. ¿De dónde venga? No, tiene muchos problemas que no son que ya empiece con el Batman rodado. O sea, ¿creéis que Ben Affleck podría haber seguido haciendo Batman sin reiniciar la saga por enésima vez y funcionar? Yo creo que sí, dentro de ese Batman ya cascado que hablamos. Ahí yo le veía que se podía desarrollar una historia. Pero claro, si de primeras ya haces dos películas que tienen fallos de guión y aparte Ben Affleck, que estaba ya, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Sí. Que si tenía problemas de alcoholismo y tal, pues no estaba dentro del todo del proyecto, estaba difícil de hacer. Pero yo ahí veo historia. En el Batman ese cascado, en el Batman viejo... Había potencial, ¿no? Sí, había mucho potencial. Y a mí me gustó mucho, por ejemplo, la escena que sale en un futuro... donde Superman es el malo y... sí. Y salen los secuaces de Darkseid. Lo mejor de toda la película. Eso es lo mejor, tío. Yo cuando vi esa escena dije, hostia, a ver si meten aquí más chicha, ¿no? Y se quedó ahí. No, es que no han sacado más chicha de ahí. No. Eso sí que me interesaría mucho ver alguna de las historias de realidades alternativas de Batman. Como por ejemplo, que me gusta mucho Luz de Gas. Batman Luz de Gas. Me parece que sería muy interesante. Algo así. O ese Batman en el futuro posapocalíptico con un Superman descontrolado, ¿no? Me interesaría bastante. Mucho más que un reinicio, seguramente. Sería interesante. A mí me gustan todo lo que son What If, universos alternativos. Creo que me parece interesante, porque todo lo demás en realidad ya se ha hecho. Entonces, si no tienes que aportar nada nuevo, o sea, si no vas a mejorar lo que ya está, mejor no lo hagas. Exacto. O sea, algo parecido al Hijo, ¿no? Por ejemplo, el Hijo era así como una especie de Superman. Sí. Sí. Que desde crío se vuelve malo, ¿no? Que no se llega a nombrar el Superman, pero bueno, no, todos pero vemos bueno. Ahí las similitudes. Claro. Un Hijo rojo. Claro. Hace falta, creo yo. Algo que es como un poco. La Warner se podría un poco diferenciar del universo Marvel, ¿no? Intentando hacer cosas un poco más alternativas. Claro. En vez de intentar seguir la estela del juego que ha hecho Marvel, que es que no te va a funcionar. Pero es que además está todo ahí escrito, es que está negro sobre blanco, es que no te tienes que contratar a un guionista y pagarle una millonada para. No, es que está ahí. Cógete los cómics, cógete los mejores, sí. Que hay rankings, pues La Broma Asesina, Hijo Rojo, o sea, lo que. Luz de Gas. Está ahí. Tienes un listado con las mejores historias, haz la película. Ya está, no te busques la cabeza en conectar, no. Pero bueno, al final van a hacer este de Batman. A ver, sí, vamos a tener que jugar con este Batman. A ver qué sale y bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa más que aportar así como conclusión. Sí, podemos hacer un pequeño comentario de Adam West. Yo creía que lo estábamos obviando premeditadamente. No lo sé, a mí es una. Sobre todo las películas, la serie no la tengo tan vista, la película sí. Y a mí es una película que siempre me ha hecho mucha gracia. No, a mí también. La para ver en serio, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. De hecho, la serie relanzó la venta de cómics de Batman. Claro. O sea, fue un bombazo. Importante. Sí, sí, fue un bombazo. Y ver a Batman colgado del helicóptero y sacar el repelente de tiburones del cinturón. A mí me parece. Pues la película no deja de ser un capítulo largo. Es sí, más, sí, sí. Creo que se filmó al final de la primera temporada. Vamos, como un rodaje alargado. Y bueno, la verdad es que tú lo ves hoy en día. Yo cuando las veo con nostalgia y a mí me gustan, pero te tienes que poner en la mentalidad. Hombre, claro. Se entera sí. Y voy a ver Licra que decíamos y el Batusi y los gadgets y escalando la pared ahí. Sí, era pues tenías el lado cómico, ¿no? Que al final funcionó muy bien, porque Batman desde un principio siempre había sido muy oscuro, muy un poco más seriote o más oscuro, y aquí de repente cambiaron totalmente de chip y dijeron no, vamos a hacerlo así. Y funcionó al principio, luego ya, claro, todo esto va degenerando y al final claro, cansa. Es hijo de su tiempo. Eso es. Claro. Y no sé si nos dejamos algún Batman más, alguna serie animada. La serie animada. Luego ya las series animadas. El Batman Ninja también me gustó mucho, esa peli. No la he visto. ¿No la has visto? Pues está bastante bien. Está en Netflix. Y por supuesto, Batman la Lego película. Que están muy bien. Que las puedes ver, son muy simpáticas. Y oye, ahí están. Ahí están. Además en castellano están dobladas, creo, por el propio. La voz de Christian Bale. Uh-huh. El de las pelis de Nolan y se pueden ver, son simpáticas. Muy bien, pues ya veremos lo que nos depara este de Batman y de momento eso es todo. Y de postre, una reseña. Bueno, pues yo os traigo como recomendación la serie Deep Gently, Agencia de Investigaciones Holísticas. Es una serie que está basada en el libro del mismo nombre de Douglas Adams, el escritor de la guía del autoestopista galáctico, que conoceréis. Y bueno, es una serie que trata de un detective que sigue métodos extraños o poco fiables según nuestro punto de vista diario. Pero se destaca en él el holismo, que es una posición que indica que todo está conectado, integrado en un sistema complejo. Y bueno, a mí me ha parecido una serie graciosa, y compleja, porque en muchos momentos no sabes muy bien de qué va a tratar o cómo va a desencadenarse todo aquello. Tiene una escena en el primer episodio que es muy potente, que te enseña ya prácticamente lo que va a pasar al final, pero no sabes cómo llegan ahí los personajes, ¿no? Y entonces, bueno, esta serie se hicieron 2 temporadas y luego se canceló, pero aún así la recomiendo porque me parece que cada temporada es autoconclusiva, es una historia, cada temporada es una historia diferente y al final se acaba resolviendo el caso, por decirlo de algún modo, de este detective. Aparte, el personaje me parece que es brutal, el personaje de Dirk Gently. Está Elijah Wood también, que es su compañero, digamos, o el que... Compañero un poco por obligación. Sí, sí, se ve un poco arrastrado, ¿no? Pues claro, porque según Dirk Gently está todo conectado y él está ahí por un motivo, Elijah Wood está ahí por un motivo y entonces al final lo acaba arrastrando porque sabe que es parte de toda la historia, ¿no? De todo el caso. Y entonces lo que a mí me ha gustado en un principio es que tiene ese punto cómico, pero siempre basado en unas leyes físicas un poco cuestionables, ¿no? Son, claro, se habla de muchas cosas relacionadas con viajes en el tiempo, con la física cuántica, pero todo ahí enrevesado de una manera que es graciosa, porque claro, no, en un principio no le ves sentido. Hay muchos capítulos que empiezan de una manera que no ves el sentido de la escena y dices, ¿qué coño es esto, no? Y luego conforme se desarrolla el episodio o te van explicando las leyes de ese universo, ¿no? De cómo se desarrolla ese universo, entonces vas entendiendo eso primero que te han puesto, ¿no? Al principio del capítulo. Y bueno, yo la verdad es que es una serie que aunque la han cancelado, creo que vale la pena darle una oportunidad y verte esas 2 temporadas que hay. Y nada más, no sé si la habéis visto vosotros. Yo empecé a verla pero no la acabé. Sí, a mí me gusta mucho. Me gustó mucho más la primera que la segunda temporada. Sí, bueno, a lo mejor la primera es más auténtica, ¿no? El rollo también de los viajes en el tiempo y tal. Me gusta mucho lo de la holística de... Al final su teoría es tira para adelante, que todo siga solucionando. Claro, que todo va a llegar a... Y es un poco eso, realmente no investigan. Van tirando hacia adelante y las cosas realmente es que les van surgiendo y solucionando. Sí, me gusta el personaje de Gently porque es como muy positivo en ese aspecto, ¿no? Pasa algo y dice, bueno, no pasa nada, por algún motivo ha pasado eso. Sí, ya lo veremos, ya veremos en qué desemboca. Al final sí que siempre acaba llegando a un punto en el que se soluciona o encuentran una solución y acabas viendo la explicación de todo eso, ¿no? Porque al principio yo creo que Elijah Wood hace un poco ese papel de persona normal, que no entiende muy bien de lo que está pasando. O sea, la persona que tú serías, ¿no?, en ese mundo. Y te da ese punto de vista racional y Dirk Gently es el otro punto de vista, ¿no? El punto de vista totalmente irracional. Sí, sí. Que no sabes muy bien por dónde va a desembocar y por qué está haciendo lo que hace. Y que obliga al racional a meterse en su mundo. Que el pobre Elijah Wood a mí me daba una pena. Sí. Otra vez el pesado este que no conozco de nada obligándome a hacer cosas que no quiero. Y yo destacaría el personaje también de Bart, de la asesina holística. Ah, sí, es genial. Es brutal. Es genial, es genial. Bueno, pues hasta aquí mi reseña de Dirk Gently. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí ha dado de sí la primera entrega de El sótano de Bruce. Esperamos que os haya gustado y solo nos queda emplazaros para nuestro próximo programa, en el que nos vamos a reír mucho, ¿verdad?, con películas como Top Secret. Correcto. También nos reiremos con la película de estreno... Bueno, nos reiremos y también lloraremos un poco con Jojo Rabbit. Por supuesto. Y bucearemos por las redes para ver el próximo lanzamiento de Morbius, que ya hemos podido ver el tráiler. A mí me ha gustado mucho. No sé a vosotros, yo creo que promete. Veremos. Sí, lo veremos, lo iremos viendo en el próximo programa. No os olvidéis que nos podéis seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, en El sótano de Bruce. Rico Mato. Presente. Rico Mato, corta y exporta. Queremos agradecer a los autores de las canciones y los temas que aparecen en nuestro programa. Canciones como Green Hill Zone de John Batiste, I Got You Babe de Sonny and Cher, tema de Batman de Michael Giacchino, Epic Superhero Music Theme de Mikael Buró, Walking Through Barceloneta de Reddy Min y Música Jazz de Kevin MacLeod. Y por supuesto, os agradecemos a todos los que nos escucháis. Hasta la próxima.